Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador. Oh yes, programa número 92 ya. Toma ya, casi nada, madre mía. 92 programas. Dentro de nada tenemos 100 años, ¿eh? 100 años no sé, pero 100 programas sí. Oye, chicos, ¿tú quién eres? Yo soy Sharin, que llevaba tiempo sin venir por aquí y ya soy adulto. Ya eres adulto, ya puedes beber cerveza. Ya puedo beber cerveza, sí. Luego te haremos un bautizo estilo Confesiones de un jugador. ¿Y tú quién eres, salvaje? Yo soy Leafcock, también conocido como Pedro, y vengo a saludar por estos lares. Bueno, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a esta casa de locos que se llama Confesiones de un jugador. En el programa de hoy vamos a tener muchas cosas. Muchas cosas. Yo os voy a llevar de viaje por Escocia. Os voy a llevar a las tierras altas. Os voy a llevar a tomaros unas pintas. Os voy a llevar a montaros en un autobús turístico. Os voy a llevar a preciosos lagos gigantescos. Y también voy a hablaros de videojuegos. Pedro creo que tiene... Hoy nos va a hablar en uno de los apartados del programa de algo. De algo que tenía muy oculto en mi memoria. ¿Tú crees? Sí. Algo que... Yo pensaba que estaba pasado de moda, Pedro. No está pasado de moda. Es una herramienta más... Como otra cualquiera. Voy a hablar de la aplicación para Android y iPhone de MySpace. MySpace, en fin. Ya tendremos tiempo de darle la cresta luego a Leafcock. Pero vamos a celebrar el regreso de estos dos monstruos del podcasting de videojuegos en un momento del programa muy especial. Un momento que se llama 15 segundos de gloria. Esa parte del programa en la que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué música han escuchado, qué videojuegos han jugado, por Dios, que esto es un podcast de videojuegos, qué están bebiendo y cualquier otra cosa que sean capaces de meter, sacar, oye, que tú eres mayor de edad, meter, sacar, introducir, en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador 92. Bueno, Pedro, cuéntanos cómo te ha ido la semana y estos días que has estado fuera. Porque, vamos, te veo un poco cansado. Joder, macho, si yo te contara, lo flipabas. Pues mira, estoy terminando mi semana de vacaciones, entre comillas, porque aunque estas vacaciones he tenido que ir a currar, pero a pesar de eso me he metido múltiples fiestas. El grado de alcoholización que llevo es supremo. Ya no puedo más. Estoy arrastrándome por los suelos. Pero bueno... Hay que venir a grabar, contar a qué hemos jugado, lo que hemos visto y echar un ratico, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué has bebido, Pedro? Hostia, el agua de los ceniceros, tío, me lo he bebido todo. Yo qué sé, anoche, concluí la noche tomándome unas Paulaner en el Paulaner, el bar que es nuevo en Murcia, de cerveza alemana. He bebido ron a mansalva, he bebido vodka, he bebido muchísima Estrella de Levante, más de la que puedan producir. He bebido lo que no está escrito. Y nada, pues ahora hay que pagar las consecuencias, ojeras, hecho mierda, intentar recuperarse poco a poco. Pero bueno, mañana volvemos a la misma mierda de siempre, que es el trabajo, después de unos días de descanso, aunque no hayan sido la misma mierda plenos. Que no te ha de comer, paradójicamente. Sí, pero hay mejores mierdas, ¿sabes lo que te digo? No es lo mismo una mierda que te duele la barriga y estás malísimo, tío, y la tienes que cagar, que cuando uno va, caga y se queda a gusto. No es lo mismo, no todas las mierdas son iguales, ¿eh? Las hay mejores y peores. Por cierto, me pasó el otro día algo repugnante. De verdad que casi me muero del asco. ¿Qué? Fue vomitivo. Pues nada, me fui a una sesión de DJ en la Plaza de Santo Domingo de Murcia, Hay un bareto que los viernes hace sesiones de DJ de 4 de la tarde a 10 de la noche. Estoy ahí todo buen rollito, tomándome mi gin tonic. Y de repente veo en mi copa, así como la corteza del limón, pero así caída para abajo. Digo, qué raro, ¿no? Digo, esto bueno, es ácido para el cuerpo. Le pego un trago y según dejo la copa, veo que era una cagada de paloma que se había metido en mi copa. Mira, ¡Oh, me metí los dedos, no podía, tío, qué asco, no podía vomitarlo. Casi me muero, dije que son las ratas voladoras las infecciones que tiene y me voy a morir. Y no sé si amigos más. y amigas, ya sabéis lo que ha bebido Pedro esta semana! Ya no sé si ya voy a tener efectos secundarios, pero me acojoné, tío, de la puta mierda de paloma, que la odiaba y ahora la odio más todavía, que me cagaron en mi copa. ¿Ya qué sabéis? A mierda de paloma. ¡Qué pregunta, por Dios! A mierda de paloma, qué asco, tío. Se me Pero eso que revuelven no lo las tiene, mierda de entrañas. paloma, ¿no? Qué asco, tío, cuando me di cuenta. El caso es que le dije al del bar, tronco, mira lo que me ha pasado. Digo, en tu terraza, sentado en tu propiedad, me ha cagado una puta paloma. Y encima me lo he bebido. Y decía, tío, no me cuentes los detalles, Cabrón, tío. pero no haberte lo bebido. No me di cuenta, pensaba que era limón. Limón. Pero bueno. Vamos, que no distinguir una mierda de un limón. No, tío, es que era con así. razón no jodas esos juegos esperando que Era sean buenos. como verde. Oye, que yo juego muy buenos juegos. Y del color Sí, verde y también verde, comentaremos ¿no? alguno. Sí. A ver, antes de hablar de videojuegos, Sí, y a como ver. ya he hablado bastante de lo que he bebido, aparte de esto último, Mira, la moto de todos los programas, la echabais de menos, ¿eh? Sí. Como he estado de vacaciones, he tenido tiempo para ver una serie enfermiza, Crepúscula, retorcida, espiritual. Es una serie que realmente me ha marcado por lo enfermiza que es. Y el hecho es que he tenido los santos cojones de verla yo solo, a pesar de cagarme la pata abajo, no literalmente, ¿Qué que es sería? American Horror Story. A ver, cuéntanos. Pues nada, pues resulta que me enteré que la estaban echando por cuatro y todo el mundo decía, wow, mola la serie, tal y cual. Y me puse a verla. Entonces, en un día me metí en la página web, me vi los dos primeros capítulos, seguidos me vi el tercero y el cuarto, y me quedé todo enganchado con un mono que te caga. Y dije, nada, me bajo la serie Ya y verla. vamos a verla. Bueno, qué de puta madre que está, pero es una serie enfermiza. ¿De qué va? ¿De qué En va? pocas Sí, sí. palabras y sin En spoiler. pocas Primer palabras, y de capítulo, ¿qué me spoiler, encuentro? es una familia que se cambia a vivir a una nueva casa. Sí, se mudan. Y allí, pues, ocurren ciertas cosas que no voy a contar. Pues la serie va sobre esa familia y esa Pero casa. de carácter sobrenatural, ¿no? Sí, horror. O Sí, sea. Horror Story es una historia de horror. Entonces, los guionistas son muy retorcidos, muy hijos de puta. Te crean una tensión y un pánico de puta madre sin ser un miedo extremo. Aunque te enseñan bastantes cosas, vas descubriendo poco a poco, entrelazando. Y es una serie que son 12 capítulos y merece la pena. Yo os recomiendo que la veáis con alguien. Yo la tengo que ver solo. Y bueno, había momentos que yo me acostaba en la cama oscura y decía, me cago en la hostia, que me está apareciendo fulanito y fulanita. Pero muy A guapa. nivel de casting y eso, Buah, impresionante, tío. aparece gente. Jessica Lange se sale la hija de puta. Qué papelón. Se come la serie, pero con patatas. Y luego el padre, la hija de la familia. Es que todos hacen unas interpretaciones alucinantes. La zorra de la criada La zorra de la criada en es la versión joven, pelirroja. Muy cachonda. Ah, yo estaba viendo ese capítulo y reconozco que se me puso el rabo a mil. Muy cachonda. ¿Tú la has visto entera o has visto solo unos pocos Solo capítulos? he visto el primer capítulo porque lo vi con mi novia y dijo, es que ya no quiero ver más capítulos, que me da mucho miedo. Pero, es que ¿Tanto luego, miedo? no, según avanzan los capítulos, el grado de miedo va bajando. Porque vas descubriendo cosas y ya no te asusta. Ya no te da tanta cosa. Es interesante también la aparición de una persona con síndrome de Down actuando en la serie. Ah, la tía lo hace de puta madre, qué bien actúa. La verdad es que es uno de los personajes que le cogí bastante cariño. Pero bueno, ya veréis lo que pasa. Ya lo veréis. Nice. Bueno, y no puedes contarnos así un poco más de No, los no, no. actores ni nada de eso, sin No hacer quiero spoiler. contar nada porque spoilearía bastantes Sí. cosas. Yo ¿Merece la solo pena digo, echarle entonces un ojo? sí, yo la vería 100%. Es decir, ha sido mi sorpresa de serie de miedo. Pero sin ser un miedo extremo. Oye, Pedro, ¿tú estás siguiendo Juego de Tronos? No estoy siguiendo Juego de Tronos, sino que lo tengo en la recámara, lo tengo ahí bajadito Chacho, para verlo. estás perdiendo perra ahora No estoy mismo. pidiendo perras porque me voy a ver la primera temporada tranquilamente. Tranquilamente, Sí. no hay nadie que sea capaz de meterse en Juego de Tronos y seguir viéndolo tranquilamente. Es que he pasado del hype, tío, porque el hype me la pone gorda. Entonces, más gorda te la va a poner cuando empiece a disfrutar la serie. Ya verás. Ahora ya mismo llevo bastante entre medias, porque estoy a medias de Mad Men, estoy a medias de Brothers in Arms. Es diferente, esto es diferente. Y bueno, ya veréis cuando veáis American Horror Story. Entonces, como estaba con este tipo de pensamiento perverso, agonizante, me dio por jugar un juego que realmente me ha marcado lo enfermizo que es. Llevo una semana bastante enfermiza, que es Alice Madness Returns. Ajá. Entonces, es un juego, la segunda parte de Ally McGee's, que por cierto te lo regalan. Yo me lo compré para la caja X por 9 euros y pico, y venía el juego, más luego la descarga del original. ¿Ha llegado a tocar el original? No, cuando termine este juego tocaré el original. Y te mete en un mundo enfermizo de Alice, que no es Wonderland, el mundo maravilloso, sino que es un mundo de pesadilla. Está dividido en 5 capítulos, pero cada capítulo puede durar como 3 horas, fácilmente. Entonces, es caña de España el juego. A nivel personaje es bastante variopinto, los tipos de monstruitos y de bosses que te pueden encontrar. Es un juego que le han hecho la imaginación del copón y que tienes que jugar muy bien con las distintas armas que tiene, con los tamaños, si juegas con Alice a tamaño normal, a tamaño reducido, necesitas mucho la visión cuando te quedas atrapado para ver lo que normalmente no se ve las pistas. Y es un juego que considero que es muy bueno. ¿Cuánta pasta te ha gastado en este juego? Pues creo que 9 y pico, 10 y pico, es como a veces está en libra en... ¿Lo compraste en Zavi? Creo que fue en Zavi hace un mes, mes y medio, en una de las ofertas que salió. Ya que, ¿lo has comprado para 360? Sí, sí, para 360. Ya te digo, viene con el tela descarga y para mí es un muy buen juego. Es decir, no es un GOTY ni por asomo, pero es un juego que te absorbe dentro de la locura que es Alice Madness. Es decir, del mundo de Wonderland, lo que está pasando y por qué está pasando. Y cuáles son los traumas psicológicos que hay detrás de esa cría. No sé si contar por qué ella tiene tanto trauma, pero es que, bueno, si pasa al principio, es que toda su familia muere en un incendio. Entonces realmente ella tiene el trauma de qué ha pasado, ha sido ella quien lo ha matado, no lo ha matado, fue el gato que tiró una... Es que no se sabe, pero bueno, el juego no va de eso, va de la paranoia mental que hay dentro. Entonces, es un juego de plataformas con hack and slash, pero muy, muy, muy bien logrado. Y tienes que jugar muy bien con las armas. Yo he llegado a luchar 15, 16 veces contra el mismo boss porque no tenía cojones. Ya desesperado, dije, no me puedo dejar el juego porque me está gustando. Me fui a YouTube a ver el walkthrough. Hijo puta, se lo mata en 5 minutos. Pero es que yo no había cojones. Yeah. Hasta que me di cuenta de un detalle. Es decir, tienes que ser muy técnico en las luchas. Ahora, ese juego en dificultad difícil es dificultad imposible. No conozco a nadie que se lo haya pasado. En dificultad, pero la jodida, jodida. La verdad es que según vas mejorando armas, se te hace más fácil la vida, pero bueno. Es un juego que ha recibido muchísimo amor por parte de la comunidad de confesiones de un jugador. Ya tuvimos aquí en este programa una reseña del Chicho. Y luego Dave Lord lo analizó en un Confesiones de un Jugador Unplugged, el podcast de nuestro oyente. Y no conozco una sola persona que haya hablado mal de este juego. Es muy buen juego. Yo lo digo, es muy buen juego. Esto entonces, a menos de 15 pavos, ¿cómo lo ves? Sí, perfecto. Incluso a 12, 13, 14. Yo me lo compraba, de verdad. Cada capítulo son 3 horas y los flipas los capítulos. Los flipas. Yo ahora mismo estoy en el capítulo 3 de 5. Y, hostia, empiezan a salirte a mansalva los monstruitos. Solo lo que yo te quería decir, que como antes estaba hablando de la protagonista, los enemigos y el tema de gráficos y la variedad de, o sea, los enemigos. Los enemigos hay bastante variedad. Luego, cuando le vas pillando el truco a cada uno de ellos cómo matarlo, pues se te va haciendo más fácil la vida. Pero según te acostumbras a los enemigos, entonces, en vez de 2, te salen de repente 14. 14... donde cada uno lo tienes que matar de una manera, pero sí, los 14 te atacan a la vez. Y tienes que estar esquivando, atacando, esquivando, cambiando de arma. Es decir, es bastante dinámico, es de hecho que no juega relajado. Sí, tiene que estar enchufado. Digamos, está allí y a mí me mola bastante el rollo cómo está montado lo que es el mundo, porque es una paranoia total. Sí. Y cambia bastante un capítulo a otro, lo que son los escenarios, los gráficos, cambian totalmente. Y el sonido está, las voces, Muy la bien. música, está Está muy muy bien. bien hecho ¿Está en el castellano doblaje, sí, te o...? viene en castellano. ¿Pero es bueno el doblaje o es de los castellanos esos No, cutres? no, no, no, está bien. Pero tú ten en cuenta que es un juego en el que no se habla prácticamente. Es Se decir, pegan hostias. se pegan hostias y es plataformeo, no tiene un respiro. Realmente, el que te hablan algunos personajes que vas conociendo en el mundo Sí. de Alice, pero el único que realmente te habla es un gato que te va dando consejo y te aparece pues, dos veces en el capítulo. Es decir, ¿Gato de Cheshire? pues yo, bueno, sí, es un gato, Sí, así claro, el con típico cara de gato, sí. demonio, El típico gato de Cheshire, de así, Alicia en el País hijo de las de puta. Maravillas. Muy Claro, irónico el y gato. diciendo tal cual, no sé qué, le da consejos y tú si eres listo los tomarás. Pero vamos, no quiero extenderme mucho porque ya se ha comentado anteriormente, pero muy muy buen There you juego. go. Entonces, he estado en este mundo enfermizo de American Horror Story. Una cosa, Pedro. Quiero saber, ¿lo has jugado para 360? Sí. Y vale, ¿y qué te llevó a comprar la versión de 360 y no la de Play 3? Me llevó realmente el impulso de compra, no me. Como yo realmente lo que son los trofeos y los logros, pues realmente paso de ellos. Ahora. Ahora, Sí, pero me has dicho no, porque antes en no Play. paso, pero es que ahora tengo muchas plataformas. Yo ya Ya. tengo una Vita, tengo una 3DS, tengo tal. Entonces, si me tengo que centrar en uno, me pierdo las otras consolas. Claro. Entonces no me merece la pena. Ya. ¿Por qué Más lo compré variedad. ahí? Pues porque. Porque sí. No Okay. por. No por. La verdad es que me gusta para tipo shooter y tal, y hack and slash, me gusta bastante el mando de la 360. ¿Sabes lo que Sí. te digo? Igual que para juegos de conducción. No sé por qué se me ajusta mejor. Oye, y hablando de mando, ¿qué tal está el mando de la Play 3 para irnos de viaje? ¿Cómo que de irnos de viaje? Bueno, a ver, esto es otra paranoia. Otra paranoia que se llama Journey. Journey lo jugué obviamente en la PS3, me lo descargué el mismo día que salió, que me había comprado una tarjetica de esta en el día sin IVA, y la verdad es que es una puta maravilla de los videojuegos. Es algo que no te esperas, te sorprende, pero lo bueno de este juego, que es un juego cortito, te lo puedes pasar, el viaje lo haces en 2 horas, 2 horas y media, 3 a lo sumo, depende de lo que te quieras entretener y cómo lo quieras jugar. Es un juego que puedo jugar solo o puedo jugarlo con alguien. Pero ¿cuál es la diferencia en este online con el resto de online del mundo? Y es que tú cuando te encuentras con alguien no sabes quién es. Es decir, normalmente tú dices voy a jugar con los tíos y pues quedas con los colegas. Sí. Y tú siempre ves el identificador del hijo de puta que te está matando o al que están El matando. nivel y... O Claro, sea, ya qué entrar al nivel nivel, sí. está, tal, y sabes si es bueno, es malo, etcétera. Con el Battlefield te pasa lo mismo, con el Forza tienen los nombres de la gente, pero aquí no, tú te encuentras con alguien anónimo que jamás en tu puta vida vas a saber quién es y la única manera que tiene de comunicarte es por sonido. Sí, ¿Y qué sonido hace? tú haces... Es absurdo, pero tú coges y consigues hacer algo y haces... Y denota alegría. Lo bueno es que sin palabras se expresan los sentimientos en este juego. Entonces, tú empiezas tu viaje y ya te digo, lo puedes hacer solo acompañado. Es que depende de ti. Qué Te paranoia. vas a encontrar varias personas ¿Y a en lo qué largo. consiste ese Claro, viaje? claro. Es un viaje que no te voy a decir que tú haces. Entonces, lo vas descubriendo poco a poco. Entonces, es un juego en el que realmente la sensibilidad, los sentimientos afloran solo, es decir, Los sentimientos están de puta madre, pero ¿sabes cómo me gusta a mí hacer los viajes? ¿cómo? Con cerveza. Pues yo te digo una cosa, yo me metí en este juego, me puse mis cascos 5.1, me senté, a ver, échame un poco de cerveza. Ya, no eches más. Borracho. Venga, No, no, Pedro, no, un quita, quita, quita, traguito. quita, luego. Que estoy hablando. Y es que realmente no. Yo llego un momento que yo perdí a mi compañero. Yo me entró pánico escénico. Es decir, lo busca, lo mira. ¿Dónde está? Necesita. Ansiedad de separación. No, te entra ansiedad. Hay momentos de terror en el juego en el que pasan ciertas cosas que te ¿Pero salen esto qué unos estilo de monstruos. juego es, Pedro? Es que es indefinible. Es decir, te podría definir como... ¿Hay plataforma? ¿Hay lucha? Sí, sí. A ver, tú no luchas con nadie, pero tienes que huir de ciertos monstruos. Es decir, como amnesia. No, tiene ya que ver. Bien, no. Es otro mundo. Es un mundo donde el sonido, la imagen, lo representan todo. Entonces, tú no te puedes comunicar con nadie, hostia. Si es que no puedes, es que tú no hablas. Entonces, tú tienes que descubrir por el entorno cómo avanzar y estás en el puto desierto, hay arena. Es que no hay nada. Pero poco a poco tú vas viendo la luz, te encuentras con alguien, ves que canta, hace pi, pi, pi, y ves los efectos que eso tiene dentro del medio ambiente que en el que están metidos. Esto seguro que a nivel artístico, que ahora después te preguntaremos... Es una puta pasada. Sí, ahora nos cuenta. Pero sin embargo, a nivel de cohesión estructural, perfecto, y de narrativa... Yo te digo una cosa. A mí me dicen, un juego donde no vas a oír una puta palabra, donde todo es visual y sonido, y que sin embargo te dice tanto. Te dice muchísimo el juego. Es que te dice muchísimo. Es que se te ponen los pelos como escarpias, te entra alegría, te entra tristeza, tienes miedo. Pero es que todo esto en 2 horas y media, cuando hemos jugado a 1000 juegos... Pero tal y como lo estás contando, es como si me estuviese hablando de la película Wall-E de Pixar. No tiene que ver. No, pero por ejemplo, había momentos mudos que dices, madre mía. Y te transmiten un montón de cosas simplemente. Pero es que esto, de una forma visual. Esto es tú con tu mecanismo. Y es que muy limitado el sonido que puedes hacer. Según presiones más el botón o menos. Es que no hay más. Pero... ¿Y cuando presionas el botón, qué haces? Un sonido. Pero tú andas... Sí, no, tú andas... Te mueves libremente. Tú andas, saltas, vuelas cuando aprendes a volar utilizando ciertos mecanismos. Oh, spoiler. No, pero tú vas descubriendo poco a poco el mundo que te rodea y cómo puedes moverte y participar en él. Y básicamente aprendes con los compañeros que te encuentran en el viaje. ¿En qué mundo te mueves, Pedro? Es en un mundo... Es que no quiero contarte nada. Yo digo que empieza en el desierto porque eso es el minuto 1 y lo que se ha visto en el tráiler. Uh-huh. Y vas pasando a otros mundos que ya irás descubriendo y todo con una finalidad que tú la tienes clara desde el segundo 1. Porque tú ves algo y tú sabes que eso es tu objetivo. Ahora, llegar ahí menudo viaje. Es un viaje puro de emociones. No se parece a nada que hayas jugado, nada. Yo de los mismos creadores jugué a Flower. Uh-huh. Flower me creó muy buenos sentimientos, me lo pasé muy bien, disfruté mucho con el juego. Se podría decir que por el estilo, porque juega con el sonido, pero no tiene nada que ver. Es un viaje totalmente diferente. ¿Es rejugable esta experiencia? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que es rejugable. Y sé que a lo mejor es una frivolidad hablar de trofeo aquí, pero... Sí, sí, hay trofeo. Y yo, por ejemplo, de 12 o 14 nada más que tengo 2. Pero porque yo jugué a jugar la experiencia. Ahora, si quiero ir a por los trofeos, es muy rejugable. Uno de ellos es pasarte todo el viaje con el mismo compañero. Entonces, un compañero puede ir a otro rollo diferente al tuyo. Puede ir a buscar cierto tipo de trofeos, como a encontrar X cosas. Ahí, si se separa, ya te has jodido. No, ya se ha acabado. Pero no, o si a la hora y media dice, pues me he cansado del viaje. Y te deja. Ya. Hay otro trofeo que es por sentarte a meditar. Pues tiene que querer el otro meditar, porque es que si no, no hay cojones. Es decir, tienen muchas cosas que se pueden lograr una vez que has hecho el viaje. Y yo, de hecho, volveré a jugarlo y a ver quién me encuentro en el camino. A nivel visual, la parte artística, a nivel visual, no solo visual, musical, narrativo. ¿Cómo podríamos definir el estilo visual de este juego? ¿Cómo? La perfección llevada a la realidad. Es decir... Es que no puedo explicártelo porque es un juego muy diferente a cualquier cosa que haya hecho. Es decir, ¿cómo puede transmitirme tanto visualmente un juego como lo hace este? No sé, tío. Tú te lo has pasado, evidentemente, has llegado al final del viaje. Sí, claro. ¿Qué hiciste al llegar al final del viaje? Es que eso es un spoiler, si te lo digo. No, pero tú, ¿qué hiciste? Cuando terminaste, ¿cómo te sentiste? Dejé el mando, respiré y dije, hostia, qué puta pasada. Es que... No te puedo imaginar lo que transmite ese juego y sobre todo cuando llega al final, es que no quiero descontar nada. A mí me dejó extasiado. Me dejó así como diciendo, qué puta maravilla acabo de jugar. Es decir, es una puta maravilla. Jamás voy a jugar una cosa parecida a esta. Pedro, se supone que siempre en el año hay muchos lanzamientos, muchos descargables, muchas historias. Es muy pronto, evidentemente, pero sin embargo, mira el año pasado, el juego del año para nosotros y para más de un programa de videojuegos y medio fue Portal 2, que salió casi al principio. Es un poco pronto para hablar del tema. Sí, está, a nivel de descargable, yo creo que de momento parece una de las propuestas más... Para mí es lo mejor que he jugado. En todos los niveles. Sí. Esto lo ven incluso colándose con dos cojones en categoría de candidato a juego del año. De descargable, seguro. ¿Y de no descargable? Sé que es muy pronto. Es que no es lo mismo un juego de 2 horas y media, que es descargable, que un juego... Como Mass Effect 3, por ejemplo. Es que no tiene nada que ver. Claro, ya. Es diferente. Pero para mí es una de las maravillas de los videojuegos que han llegado a mis manos. ¿Merece la pena pagar los 15 pavos que cuesta así de salida? A mí no me importó ni me dolió, porque lo cogí con bastante hype, que no suelo dejarme afectar bastante por el hype, y sin embargo dije, ¡guau, qué maravilla! Es que no, es que yo, vamos a ver, he leído en el foro bastante, no conozco a nadie que no le haya gustado. Es que no conozco a nadie que pero haya criticado el viaje. Lo recomiendas, sí, tú recomiendas que ahora mismo alguien esté escuchando esto y dice, joder, Pedro me está vendiendo esto, me voy a arrepentir si pago 15 pavos, que puedo a lo mejor tener un Alice por 15 pavos. A ver, son dos experiencias totalmente diferentes. Ya lo sé, pero a lo mejor... Yo te digo, yo no me dolió, a mí no me dolió y yo los pagué a gusto. Ahora, tú con tu dinero y tu tiempo haces lo que quieras, que sepas que la hora te sale a 7 pavos. A mí... No me importó, a mí no me importó. Bueno, hay gente que se va de puta, pero, y le salen más caras la hora. Ya, pero bueno, a lo mejor dice, oye tío, me pillo por ese precio un Mass Effect y me da 40 y pico horas. Ya. Es que depende. No, depende de tu posición. ¿Lo consideras este juego un artículo de lujo? No, es que no es que sea un artículo de lujo, es que es una puta maravilla. Pero no, no es de lujo, es decir, tiene un precio de salida... Por algo, tú métete a Metacritic, métete a cualquier sitio, ¿qué puntuaciones le están dando al juego? Bueno, alguna gente incluso lo compara con ir al cine. O sea, tú vas al cine y sabes que te vas a gastar, si vas con otra persona, un mínimo de 20 pavos, ponte que paga unas palomitas, o cualquier cosa más, luego te vas a tomar algo y te gastas 30, 40... hay gente que compara la experiencia a eso. Es algo único, yo te digo que otra cosa así no vas a jugar jamás. Jamás porque... No, tío. Y aparte, el creador se ha dejado ya la casa, como yo digo, y no va a volver. Pero para mí ha dejado dos piezas de obras maestras como son Flower y Journey. Ya. Bueno, supuestamente antes el primer invento Flow, sí. Fue Flow. Algún día hablaremos de Flow. Pero yo creo que Flow no está al nivel de este. Ya, no... No tiene. ¿Qué te gusta más? ¿Flower o Journey? Journey, claro. A ver... Flower me gustó muchísimo, pero Journey es mucho más... A ver, Flower tienes para echarle más horas. Y si vas a por los trofeos, ni te cuento. Mm. Pero Flower te da momentos muy buenos, visual y emotivamente, pero este es mucho más completo. Te aporta muchos sentimientos condensados dentro de 2 horas y media que dices, ¿cómo capullo me puede aflorar estos sentimientos a un puto juego? Pero lo hace, es que lo hace. Y la banda sonora, tío, ni te cuento. Disponible y ha sido uno de los álbumes más vendidos en iTunes. La banda sonora es impresionante. Pero es que lo bueno es que esa banda sonora está acompañada visualmente por muchas cosas que pasan. Entonces es un puto orgasmo de videojuego. ¿Te la pillaría la banda sonora? Me la podría descargar. Ok. Y bueno, no hablas más de Journey. Una cosa, para terminar, tenemos aquí, por ejemplo, a Sharin, que es un tipo de jugador diferente, más a nivel competitivo. Sharin, a ti esta experiencia, ¿qué sensaciones te produce? ¿O te llama la atención? ¿Te gustaría probarlo? Hombre, conforme lo ha estado comentando Pedro, que ha estado flipando y demás, igual que comentaste en su día el Heavy Rain, que dijiste que era un juego diferente y demás, que luego me lo dejaste y lo probé. Y la verdad es que era un juego distinto y que me encantó. La historia me encantó. Hombre, si Pedro realmente lo cuenta así, pues... Pero probarlo, yo... Ya, sí, pero... A ti puede que no te guste. A mí me dijo mucho. Pero hombre, conforme la está describiendo y demás, yo creo que tiene pinta de... O sea, no sé si de rejugarlo. No sé si es solamente el primer momento. Eso me pasó a mí con Heavy Rain, que yo... Una vez que me lo pasé, dije, no voy a volver a jugarlo, porque es como... Lo juegas una vez, ya no lo juegas más. Hay gente que se saca el platino, sí. Lo habrán jugado no sé cuántas veces para sacar todos los finales. Ya, hombre, pero a mí es que los trofeos ahora no soy muy de ir a por trofeos. Pero vamos, conforme lo has comentado, por lo menos probarlo, si pudiera probar. No, sí. Y aparte, probarlo 2 horas y media te lo acabas. Sí. Es que se juega rápido. Pero bueno, igual que hablo de juegos bien, por ahora voy a hablar de otros juegos que he jugado y no me han parecido tan bien. A ver, cuéntanos. Let me tell you something, brother. Cuando salió PlayStation Vita, yo hablé con la gente de Sony, que son de las compañías con las que tenemos buena relación y por eso sí. Solemos comentar sus títulos, porque nos los envían para comentarlos. Y nos enviaron gran parte de su catálogo de Vita. Uh-huh. Aquí, verdaderamente, yo ahora después hablaré de un título, Everybody's Golf. Y lo que hicimos es, del material que nos mandaron, nos estuvimos repartiendo el trabajo. A mí me ha tocado repetirlo. La historia, aquí vais a ver que independencia al poder, y yo lo siento, pero es que nosotros solemos ser muy condescendientes sí. con las cosas que nos gustan, y encima que llegan... Pero Pedro, que estas propuestas a ti no te han convencido. Yo ahora mismo estoy viendo un título que tiene pinta de ser uno de los book insignia, por lo menos de salida de PS Vita. A ver, yo te cuento. Mira, yo he jugado muchos juegos en la Vita. He terminado varios que no voy a comentar, sino que los comentaré de otro día. Pero voy a comentar estos dos porque son de los primeros que tuve. Sí. A ver, yo he jugado a algo que lo sacamos como muy innovador, que es Reality Fighters. Sí. Y realmente, pues, sí que innova. No siempre la innovación es buena. Bien. Pues es buena, pues es mala, pues es regular. Entonces, es un juego de lucha sí. en el que se abre un nuevo abanico. ¿Por qué digo un nuevo abanico? ¿En qué innova? Pues innova en que lo puedes jugar con los botones, como los juegos de lucha, sí. pues stick y tus botones, sí. o lo puedes jugar táctil. Hombre, táctil. Sí, sí. ¿Y dónde está la innovación? Lo táctil. Yo no he visto ni no un juego de lucha que sea táctil que no sea del iPhone. Ajá. Tú, cállate. Tu iPhone protesta. Tu iPhone protesta. Dice, protesto. Entonces, realmente, cuando juegas el táctil, empieza a darle choque para arriba, abajo, hostia, sí. a la pantalla, y tú a darle hostia al otro. Pero es que estás haciendo así con el dedo para arriba, para abajo. Pero. Y entonces, si haces para abajo, pues haces una hostia de una manera, si haces para arriba, haces otra hostia. Pero luego te das cuenta de que llevas 15 minutos haciendo así y dándole a la pantalla sí. para pasar pantalla. Y te das cuenta que hay juegos táctiles más divertidos. Sí, y digo, pues no, tío, al final ya me dolía el dedo, la mano, me dolía todo. Y quita, quita. Y una pregunta a la hora de jugar de forma táctil. ¿Los combos cómo van? Los combos es, pues en vez de haces, por ejemplo, de abajo para arriba, tres veces chun, chun, chun, y sale ¡wow, la bola de fuego! ¡Chun, chun, chun, wow, la bola de fuego! Y tienes que ir rellenando la barrica esta para que te salga luego el poder. Porque sí, esto sí. es un juego de lucha. No, es lucha. ¿Qué es lo que te dice? Pues mira, tú llegas y tú primero puedes personalizar tu propio personaje. Entonces, tú te coges tu cara, te haces una foto, sí, te hace una foto y entonces te lo convierte en luchador como tú quieras. Lo puedes sacar gordo, boxeador, sí. bailarina... Mil. ¿Tú cómo te has puesto, Pedro? Yo me he puesto un boxeador con mi pancica como yo la tengo. Ajá. Auténtico, te parte el ojete, es que igual que yo. Entonces, la detención de la cara es increíblemente buena. ¿Y qué pasa, Pedro? Siento ser cerdo. Si en vez de una cara pones otra parte de tu cuerpo. A tu ver, mano, por ejemplo. Por ejemplo, si tú vas a hacer la foto de tu jugador, ajá. te tiene que detectar la cara. Bueno. No, es que te lo busca, ¿sí? te reconoce los ojos. La boca y si te los dibuja en la mano. Sí, pero no. Tiene que ser la cara, te lo digo. Sin embargo, luego se puede utilizar otras partes de tu cuerpo más adelante. Es decir, ajá. una cosa es el jugador. El jugador realmente es muy bueno como te hace la detección de la cara. Hostia, que eres tú. Y luego gesticula sí. como tú, ya le pones tú lo que quieras, sombrero, perilla. Sí. Pero eres tú. Ajá. Y el cuerpo te deja definirlo muy bien, mucha ropa, está bastante auténtico, está muy bien hecho, las cosas como sea. Pero entonces, cuéntanos cómo puedes implementar ahora, tu mano en la jugabilidad. Por ejemplo, cuando tú vas a jugar, tú puedes coger un escenario virtual que lo toma tu cámara, es decir, tú le sacas una foto a tu rabo y luchas sobre tu rabo, no es verdad. O tu mesa de aquí, entonces tú luchas sobre la mesa del salón de tu casa. Claro, ellos se ponen a luchar ahí donde tú les digas. Pues está muy o guapo eso, ¿eh? O tiene otros escenarios preestablecidos. Está guapísimo. Guapo, está muy guapo. Pero, jugar sobre una polla está guapísimo. Detecta, por ejemplo, las curvas. En plan, Yo cojo las tetas de mi novia, le saco una foto y lucho sobre ellas. Sí, pero no está acuesta arriba, acuesta abajo, no, son las tetas de tu novia. Vale, que simplemente están de fondo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y para qué mierda me venden esto como realidad aumentada? ¿Dónde está la realidad aumentada? Es que aumentada. Pero hombre, iba a decir una bestialidad, claro. Veo un par de tetas, ¿cómo no me ha aumentado? Es aumentado, pero... no es que realmente tú te estás moviendo y están realmente viendo lo que hay en la sala. El entorno de la sala. Claro, vale, tú te mueves y no es estático. No es una foto. Se puede quedar un poco cutre, porque si yo de repente... lo estoy haciendo sobre la mesa, pero me muevo a la ventana y apunto al cielo, claro, y los luchadores no se caen, de pie, ¿verdad? Claro, no se caen. ¿Cómo? Que ahora mismo tú estás apuntando al cielo y los luchadores están pisando el cielo. O sea, no. Escúchame. Sí. Tú coges, saca la foto de realidad aumentada. La foto. Pero no, claro. Pero es un entorno que es 360, para que tú me entiendas. Que miras para un lado y miras para otro. Pero luego tú tienes que colocar en un punto a los luchadores. Claro, eso sí. Una vez que ellos empiezan a darse de hostia, se mueven derecha e izquierda. Pero es que tú tienes que torcerte con la consola. Porque no es que te vayas para... No, tienes que torcerte para seguir pegando hostias. A ver. Sí, qué mal suena eso. No, en el iPhone hay un montón de juegos así. Tú estás tirando a los marcianitos y te salen por aquí y te salen por allí y tú vas girando. Pero tú solo luchas contra un muñeco, ¿no? Claro. Sí, pero ese muñeco se mueve, hostia, y salta y se va para el otro lado. ¿A dónde se va el cabrón? ¿Es que se va por toda la sala? Claro. Tú coges, cuando quieras te lo dejo y echa una partidica y lo verás. Y es como lo de los marcianitos que te van saliendo por todos lados y tienes que ir disparando. Esto que nos estás contando, ¿realmente es muy real? A ver, a la hora de... real es. Vamos. Real es, vamos a ver. Tiene bastante. Ya. No sé qué es más real. Si te gustan los juegos de lucha, que a mí no me gustan. Pero digo, si se ajusta realmente bien. Al entorno, los luchadores. Sí, se ajusta muy bien. Aparte, lo simpático es que antes de cada carrera, es decir, de cada pelea, tu entrenador personal es el viejo de Karate Kid. Sí. ¡Oh, pero el señor Miyagi! Pero el viejo de Karate Kid a lo hijo puta, porque te mete caña. Sí. Y te va enseñando y te va trayendo luchadores. Llega un momento en el que el nivel de los luchadores es bastante alto. Y yo, después de que me follara 5 veces, dije, por culo, va a luchar contigo tu puta madre. Y lo he dejado. Igual que al principio es muy facilico, luego va subiendo bastante el nivel. Y es un juego que... ¿En gráfico y todo eso? Sí. Vamos a ver los gráficos en un juego de lucha. Yo creo que no importa mucho. No tiene importancia. Pues mira el Street Fighter 4, estéticamente... Pero, sí, pero a mí eso... Es que partiendo de que a mí un juego de lucha no me gusta, yo lo he probado y... Pues no me ha dicho mucho. No digo que son mal juegos, tiene implementaciones buenas y que están divertidas, pero un juego que a mí me ha cansado, no me han dado ganas de seguir jugando. Esto a alguien que se compre la Vita, le recomiendas que se... Vamos. Hombre, yo no, pero ya te digo, a mí no me gustan los juegos de lucha. Algún día bajará, evidentemente, porque sí, es, que bajará, todo, es de los títulos que han salido de forma baratera a... En luego, torno a 25, 20 pavos. Cuando esté a 10 pavos lo puedes comprar. A 10 pavos. Pero siendo realista, Pedro, tú sabiendo lo que hay sobre la mesa, ¿te gastarías 10 pavos en esto? Es que otros juegos como Uncharted no lo van a bajar a 10 da pavos. No. Ya, pero me estás preguntando. Pero puede ser dinero tirado. A ver, tienes un online bastante competitivo. Te encuentras por la calle con otro que da la casualidad de que tenga la puta Vita y te puede echar una pelea ahí en medio, te detesta, y juegas. Tiene unas funciones que yo que sé, pues no a mí no me llena ese juego. ¿Tú vas a volver a jugar a esto? Algún día me pegaré alguna lucha, pero no un juego que yo tenga ganas de llegar a mi casa para jugar. Es que también depende un poco del jugador. Es que no, entonces como no soy jugador de juegos de lucha, yo que sé, por lo mejor... A David aquí le da ese juego y pues te lo disfruta. Claro, echa más horas y... ¿Sabes lo que digo? Y le saca su partido. Pero yo lo ves equilibrado, veo unos personajes carismáticos... Los personajes te parte el ojete con ellos porque son todos ridículos. Son ridículos. Hay uno que es un tío que es una bailarina. Y chuchu, levanta la pierna y se pone a dar hostia. Y se pone así a dar vueltas y te corta la cabeza. Así con el ¿Hay sangre? Chuchu. No, te corta la cabeza, es que te mata. Ah, no es como todos los juegos de lucha. La explosión, muere. Las dos para rica, una de la derecha, otra de la izquierda. Típico juego de lucha. Bueno, pero yo no soy juego de lucha, entonces yo no puedo recomendar este juego porque a mí no me ha llenado. A mí no me lo está vendiendo, ¿eh? A mí, hombre, por lo que ha dicho es divertido, pero... No te ríes, yo al principio me reí bastante. Pero, me río, gente. Pero luego bueno, ya... Sí. No, pero bueno, al fin y al cabo, si quieres un juego... Yendo a las cosas que importan aquí en Confesiones de un Jugador. ¿Cómo podríamos implementar nuestro rabo en la jugabilidad? Aparte de lo que has dicho, hay más posibilidades. ¿Y cómo podríamos combinarlo con cerveza? Pues tómate una cerveza para olvidar el juego, yo qué sé. Mientras que te da una paja después de haberle sacado una foto y lucha sobre ella, yo qué sé, tío. Que no me mola, que ya no, está. No, no, no, no me mola. Otro, bueno. A ver, es un juego que ya era conocido por casi todo, que es Mod Nation Racers. Ese que yo quería escuchar, a ver. Entonces, Mod Nation Racers es un juego que te da bastante creatividad a la hora de hacer tu personaje. Nosotros, de hecho, nos hicieron unos personajes nuestros, Darkseid. Lo vi. Puedes cambiar bastante lo que es tu coche, implementar cómo te salga el rabo. Y luego tienes unos circuitos. Estos circuitos son de una dificultad bastante alta, si quieres quedar el primero. Queda el cuarto, el quinto, eso no hay ningún problema. Entonces, no me jodas. O el último también. No, no, no, pero que yo al principio, bien, wow, queda el primer campeonato, trofeo. Yo, sí. Pedro. Pero luego me metí en unos folles impresionantes. Llega un momento que los circuitos son muy complicados. A mí me recuerda al típico juego del Mario Kart de Nintendo, nada más que de otra manera. ¿Tú te la has jugado en PlayStation 3? No, lo jugó en Vita. Yo se lo jugué en PlayStation 3 cuando salió. Al mes, mes y pico, sacaron un parche para quitarle un poquito de dificultad porque la gente se quejaba del nivel de la propia máquina. No, jodidillo, ¿eh? A mí me impedía avanzar. Sí, o sea, aquí puedes avanzar, pero obviamente no, si no te quedas el primero no te das trofeos y no desbloqueas todo. Ahí en todas las carreras tiene unos challenge. Y dicen, pues tienes que recoger todo tal, o das cuatro tantos golpes. Tiene cosas que están chulas. Un juego que está bastante chulo y que ese sí que es muy rejugable, porque mientras que te quede campeonato y quieres ir perfeccionando y ganando, pues te gusta. Entonces, no es el juegazo del año, pero un juego bastante entretenido, que a un módico precio se puede jugar. El de Play 3, por ejemplo, era muy característico por lo que has dicho. Creo unos personajes y los subo, los puedo compartir con mis amigos. A mí me encantó. Creo un cochecito, lo personalizo y te lo puedes bajar. ¿Esto también permanece aquí? Sí, te lo puedes bajar, lo puedes subir. Puedes descargar circuitos hechos por la gente. Claro, y hacerlos tú. Pero con un dedo vas arrastrando y haces lo que es la matriz de circuito. Pues es que yo hice así un 8 y me salió un circuito en forma de 8. Y luego pues le vas personalizando un poquito. Y está chulo, la verdad es que... ¿Te has bajado alguna creación de las personas? No, porque lo he jugado mientras que estaba en Perú y no tenía wifi, entonces no podía conectarme. Pero vamos, me resulta agradable el juego. A nivel visual... Es muy simpático. Me gusta muy bien cómo. ¿Es como el de la Play 3 o no? Bueno, no. Es que de la Play 3 no lo he jugado. Ya te digo, a mí me recuerda una versión del Mario Kart. ¿Pero sorprende? ¿Agrada verlo? Sí, de hecho. ¿Eso? Agrada eso, ¿eh? Se ve de puta madre. Uh-huh. Ya te digo, cuando llega al tercer campeonato, son circuitos que, aunque la hayas pasado cuatro veces, te varían tanto que ya. Como yo digo, el hombre tropieza tres veces la misma piedra. Yo me pegaba unas hostias y en cuanto cogí... Es que tienes que jugar muy bien con el turbo, con las armas que coges. Luego el derrapar, los hijoputas que tengas que tienen mucho nivel, aunque sea contra la máquina. La IA, pero te meten caña. Y va, de puta madre, ¡pum! Hostias, me cago en su puta madre. Que iba el tercero y este me puesto el último. Que yo sepa, no tenía online, ¿no? O sea, que sí, tiene online. ¿Podría jugar online? ¿Pero online competitivo? Pues no sé, porque yo como no tenía... Yo leía algo de eso, de que no tenía... Es que todo el mundo... Y, yo leía algo de eso, vamos. Yo tenía entendido que este juego online no competitivo... No lo sé. Porque como lo he jugado offline todo el tiempo, no lo sé y tampoco lo he analizado. Es que claro, en caso de que no lo tenga, pierde mucho. Yo creo que pierde mucho. O sea, el de PlayStation 3 me encantó, a mí me encantó. Yo jugué con Darcy también, luego mira, Darcy creó aquí a miembros del programa... Y me acuerdo que a la hora de poner el juego hay así una plaza donde hay jugadores online y puedes crear y hay obras de arte. Guapísima para ese Sephiroth de Final Fantasy, me acuerdo que estaba también. Había los Iron Man, la furgoneta del equipo A, el coche fantástico. Y encima de todo, en PS Vita, que te puedes crear los circuitos de manera táctil, que es más cómodo, supongo yo que es más cómodo, pues tiene una pinta espectacular. Pero vamos, si no tienes online, yo creo que pierde. Pero bueno, si es muy difícil jugar contra la máquina, pues... Pero no, no tiene más horas, ¿eh? Uh-huh. A ver, Bueno. Y ahora, por último, porque ya me he enrollado bastante, Sí. voy a hablar de mi primer sleeper del año. Tu primer sleeper del Sí, año sí, sí. pasado, De será. este año, de este Esto año. salió el año pasado. Da igual, pero yo lo juego este año. Ok, pues entonces Es el decir, primer para mí el mundo de los sleeper videojuegos es lo que del año. juego cada año. Ok. Entonces yo este año he jugado X juego. Y mi primera gran sorpresa del año ha sido Green Lantern. Me parece que se llama Return of the Manhunters. Es de estos juegos que realmente. En la película. No, yo he visto la película y. ¿Has visto? ¿Ya has visto? Mira, empecé a ver la película el otro día con mi novia, Y no te vi gustó. 5 minutos y dije, no puedo ver esto. Pues no tiene nada que ver con la película, aunque. ¿La Yo terminaste? sí, ¿Qué te yo. pareció la película? La película para pasar el rato. Si es que es una Hay gente que lo llama película. letrina verde. Es palomitera, pues te sientas, lo ves, lo que pasa, ta, lucha, ta. Letrina verde, vaya tela. Y. Pues, una película de montón. Yo es que cuando empecé a ver colores fosforitos me agobié. Ah, yo no. A mí es que el Desde verde me Batman, gusta. desde Batman Forever, los fosforitos me sientan muy mal. La película está pasable, pues, Pero para bueno, ver un el juego, rato. ¿dónde lo has pillado? El juego lo pillé en una oferta en Fnac que valía 7, 8 pavos. Ajá. Entonces lo vi y dije, esto a lo mejor un bodrio. Entonces me metí en Metacritic, vi que tenía un 60 y pico tal, me metí en otro sitio y vi que tenía muy buenas críticas. Y dije, ¿En qué sitio era? ¿En la página oficial de Linterna no, no, Verde? no, no, no, no. Es un juego que no tiene malas críticas. Y de hecho, cuando lo juegas, te sorprende bastante. Porque yo me esperaba una bazofia. De estas que yo digo, ah, pues me gusta un juego, tal. Pero no, es que luego al final he terminado yendo por el puto platino. Es decir, ¿Te has sacado el platino en este juego? me falta que alguien venga a mi casa con un mango para pasar simplemente un capítulo cooperativo. Con eso me lo Oh, saco. tengo que ir un día a tu No, casa. no, claro que tienes que venir con el puto mando. Tengo que Voy a sacarme el hacerme Moore. platino. Y voy a tu Y casa. luego, nada, en 10 minuticos pues, pasamos el Vale, primer vale. capítulo. Entonces, es un juego de plataformas puro y duro donde te lo mezcla con un hack and slash brutal. Es decir, tú, como linterna verde, tienes tu anillo. Sí. El linterna verde más importante del universo muere y el anillo siempre elige al nuevo propietario. Entonces, pues a nuestro protagonista pues, le toca llevar el anillo. Entonces va pasando misiones donde hay otros Transformers que le están Un intentando. transforme. Son como. No, a ver, no son los Transformers que tú conoces. No, no, no mezclemos. No, no me escribo. Pero están conquistando los mundos y tú tienes que salvarlo porque ya lo irás viendo en el juego. Sí. Entonces, es un juego. Son los Manhunters, ¿Sí, los ¿no? Manhunters? Sí. Entonces, es un juego, ya tengo plataformas con hack and slash, con un nivel bastante aceptable, en el que te lo pasas de puta madre. Green Lantern lleva el anillo, como has dicho, y con ese anillo puede crear distintas formas Claro. que utiliza para golpear. Para A golpear, para es abrir lo típico que a lo cosas, mejor para coger crea un martillo información. gigante y aquí golpea con puñetazos normales o vas creando formas con el anillo. Vas creando formas. Ajá, ¿y qué formas tenemos? Puf, tiene unas 12 formas. Entonces, con el botón R2, L2, tú tienes 4 en cada uno. Tienes que ir colocándolo porque presionas L2 y tienes el círculo en la X, el cuadrado y el Okay, triángulo. Ahí tienes 4 armas. En el otro, tienes otras 4 armas. En otro, tienes el escudo para defenderte. En otro, es para correr más. ¿Qué armas tienes? Pues mira, tienes lanzamisiles. Tiene martillo, tiene metralleta, tiene para tirar bombas, tiene con cuchillas de estos que vas con cadena y vas pegando a todo el mundo. Tiene a los God of War. ya te digo, 12 armas que tienes que ir desbloqueando poco a poco, gastándote las pelas. Igual que para mejorar tu anillo, te tienes que gastar las pelas. A los God of War. Entonces vas luchando y ya te digo, cada enemigo le va mejor un arma, otra. Y es un juego que a mí me ha sorprendido mucho porque tiene una buena dificultad, tiene una historia bastante chula con traiciones, sorpresas que te vas encontrando a lo largo del camino. No es muy largo, durará unas 12 horas, pero que te lo pasas de puta madre. Salen personajes de los Green Lantern Sí, Corps, supongo los claro. típicos que salen en la película y en los cómics, ¿no? Los mismos. Y de enemigos, Son los Manhunters estos, ¿no? Son los Manhunters y luego hay pues cosas, hay posesiones por ahí que cogen a ciertos cuerpos que son buenos, pero los vuelven malignos porque está la energía verde, purificadora, y los amarillos. Y está la energía amarilla, que es la energía del miedo. Entonces, ciertos personajes se influyen... Algunas amarillas también les tengo miedo. Y a los Megan Cumbe amarillos también. Se meten con el... Hostia, tío, te enteraste lo de ayer, aunque no tenga nada que ver. Un coche, tío, chocó contra un semáforo. El semáforo le cayó a un tío en la cabeza que iba a ver el entierro. Y el pobre ha muerto, tío. Madre mía. Vaya pelo. No, no, tú imagínate la mala suerte, que tío. Podamos decir ahora me parece una frivolidad. Por eso digo, imagínate la mala suerte. Vas andando un coche, se da contra un semáforo, se cae el semáforo. Pues yo no me enteré nada de eso. Sí, Dios. Fue ayer por la tarde. Nos quedamos todos cuando nos dijeron. Bueno. Pero bueno, estábamos hablando de que la energía del miedo... Otro tema, sí. No había oído nada, rebobinad en vuestra cabeza. La vida sigue. Aquí no ha pasado nada. La energía del miedo posee a varios cuerpos y... Y son gente buena que se vuelve mala. Pero es que hay una cosa curiosa en el juego. Hay veces que las fuerzas tienes que... Hasta que no te matan y te dan dos buenas hostias. Y dices, es que no, son inmortales. Y es verdad, hay ciertos personajes que no los pueden matar hasta que no destruyas unos putos cristales que hay ahí. Hasta que caes que están los cristales y te los tienes que cargar, tú le estás dando hostias y tiene vida infinita. A los God of War. Y entonces, juego bastante chulo. Desde luego, por menos de 10 pavos, recomendadísimo, 12 horas de diversión, rejugable. Luego yo lo jugué de los 5 niveles en el más difícil, en Esmeralda, con todas las mejoras de arma y demás, que tienes un poquito de dificultad, pero te lo sacas fácil. Si tú has podido, Pedro... Sí, sí, sí, se puede sacar. Uh-huh. Hay una página que es xboxtrophies.org o algo así, sí, no me acuerdo. Sí, siempre hay páginas de esas. Donde la dificultad que da es 2/10. Para sacar el platino. Sí, es asequible. ¿Hay coleccionables de esos por culero? Sí. Oh. Pero nada más que son 5 y 9. Vale, eso es muy accesible. 5 y 9. Y yo conseguí 4 y 8. Y dije, coño, me faltan 2. ¿Cómo me voy a quedar yo sin mi platino? Y me fui al walkthrough, a donde se estaba. Entonces vi dónde estaba el que me faltaba. ¿Y puedes elegir luego el nivel en concreto? Sí, sí, tú eliges el nivel. Que quieres jugar, o sea, fácil. De los 10 niveles, eliges. Pues quiero jugar. ¿Lo juegas en 360 o en Play 3? En Play 3. ¿Se ve cutre a nivel visual? A ver, no estás jugando a Uncharted. Ya, ya. No estás jugando a Uncharted, pero el mundo está bien creado. No tiene texturas que se te rompan, de esto de que te metes en una piedra y no ves nada, ¿sabes lo que te digo? No tiene bugs de estos así raros. ¿Hay conexión con la película? ¿Sale alguna escena parecida o no? No tiene nada que ver. Ajá. La película que yo vi, con esto no tiene nada que ver. ¿Salen colores fosforitos? Sí. Oh. El verde, tío. Oh. Es decir, tú cuando sale salga... rosa fosforito, que, no. Que es que eso sí que me pone muy nervioso. Sí, sí, sí. Hay unas luchadoras que son mujeres y sus cristales son rosas y ellas son rosas con otros colores. Ajá. Pero mola, mola. Es un juego que está entretenido. La verdad es que por un precio barato yo lo recomiendo porque es un juego totalmente inaudito, no lo conoce nadie. Ya. Porque hay otro de estos de Disney, pues tú dices Cars 2, pues no, lo conoce todo el mundo. Yo, tío, el otro día te puse un Cars 2 en tu casa. Sí, sí, pero lo tienes que estrenar. No, ya lo he estrenado y me he echado mis partidicas. Ya nos lo contarás un día. Pues no, es otro tipo de juego. Ya. Y bueno, música, pues mira, últimamente estoy muy maquinero, estoy con Máxima FM. Escuchando Máxima FM. Música dance, comercial. De ahí a Loca FM te falta poco, ¿eh? Loca FM. Eso ya será muy pum, pum, pum, pum, pum. Pero Máxima FM, música dance, que me alegra la vida y paso de todo. Pedro, el SOS se acerca. Ya falta muy poquito. ¿Te cita lo más mínimo? Me citaré cuando esté allí. Yeah. Me voy a meter 2 días de fiesta brutales. Toque quien toque, es que me lo voy a meter, si es que me conozco lo que son los festivales. Un día tenemos que hacer una round table de festivales porque este año se han cambiado las tornas y en la geografía española hay cosas muy guapas y algunos grandes consagrados se han convertido en bazofias auténticas. Sí, hay de todo un poco, pero vamos, aquí, por el precio que pagamos, que son 30 pavos, pues está de puto madre Dios de concierto, nos traen a los Paul, pero nos traen un montón de gente y yo lo voy a pasar muy bien. Ok, ok. Pues nada. Se acabaron mis 50 minutos de gloria. Bueno, Pablo, cuéntanos tus 15 segundos de gloria y bueno. Veo que tienes una cervecita. Sí, voy a tomarme una Mao clásica. Y bueno, ya verás que has jugado. Como ahora después os contaré, pues he estado de viaje. Y ya sabes que en un viaje hay que ir bien preparado. Sí, hay que ir bien preparado. Con buena música y también con unos cuantos jueguecillos y demás. Entonces, pues bueno, voy a empezar un poquito, pues, comentando juegos. A ver, ¿sabes lo típico? Me he llevado mi PlayStation Vita. Claro, si te voy a decir que ya que te has ido de viaje, pues digo, la PS Vita la habrá... Sí, lo que pasa es que también me he llevado mi iPod Touch, sí. que el pobre ya está ahí a veces tironeando de más. Pero bueno, he probado unas cuantas cosas. Por ejemplo, estaba gratuito un juego que se llama Rat on a Snowboard. ¿Tú has oído de la saga Rat on? No. Rat on, dicho junto, suena a ratón. Sí. Pero bueno, pues mira, la saga Rat on a Snowboard. Han hecho uno que era en un skateboard, Rat on the Run y Rat on a Scooter, que es uno también muy conocido. Básicamente son juegos en los que manejamos a un ratoncillo hecho con unos dibujos muy cartoon que se va desplazando de forma lateral y es como los juegos estos en los que vas corriendo y tienes que ir saltando, sí, pero con un ratoncete y eso. Básicamente eso, solo tenemos un botón que consiste en tocar la pantalla y cuando la toca salta. Vale, vale. A veces puedes hacer doble salto y básicamente ir avanzando sin caer por las plataformas, ¿no? Aquí, por ejemplo, había como tres modalidades de juego. Una que se llama Speedy Slopes, que vas por un nivel infinito y vas consiguiendo puntos. Luego hay otro que se llama Exploding Meatballs, que es como albóndigas que explotan. Que es que tú vas avanzando con la rata por un nivel, sorteando obstáculos y demás, intentando no caer por las plataformas. Y ocurre una lluvia de albóndiga. Es una pena que Pedro se haya ido ahora mismo a fumar, porque vamos. Y luego tenemos desafíos específicos, que es la parte más divertida del juego, en la que vamos haciendo como una especie de tutoriales y unos recorridos fijos en los que podemos conseguir un número de puntos. Aquí cada vez que hace unos puntos de he saltado una plataforma correctamente, he recogido este objeto correctamente, he hecho este movimiento especial correctamente, te dan unos puntos. Entonces, al final del nivel, según los puntos que tengas, te dice, pues si llegas a tanto has conseguido una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Es un poco el rollo ese de estrellas. Sí, claro, dependiendo de lo que hayas hecho, pues te dan más estrellas o menos. Es un juego con logros bastante divertidos, pero vamos, que están aquí resueltos mediante Game Center, que lleva sus marcadores online, su historia, y que ha estado gratuito. La saga Rat On, siempre que los veáis de forma gratuita, os recomiendo que los bajéis. Esto es una cosa que, hasta donde yo sé, solo está disponible en dispositivos iOS, pues para el iPad, para el iPod Touch, el iPhone, y que son muy divertidos. Es un juego que le di a probar a mi novia durante el viaje y le echó su ratito y sacó unas puntuaciones bastante decentes. Entonces, pues bueno, Rat on a Snowboard, simpático. Luego, otro título que he probado. Aquí hemos hablado muchas veces de los memes de Cuánto Cabrón, ¿no? Sí, claro, hombre, que sé que nos siguieron en Twitter. Sí, sí, sí. O sea que... Pues... voy a hablar de un título protagonizado por los memes de Cuánto Cabrón, que durante 5 días ha estado disponible de forma gratuita. A ver, sorpréndeme. Se llama Rage Wars de Meme Shooter. El shooter de los memes, la guerra de la ira. Wow. Es un título de desplazamiento lateral, sí, en el que nos vamos moviendo de izquierda a derecha, pero que hay que avanzar siempre hacia la derecha. No se puede retroceder. Y van saliendo enemigos. Junto a las flechas de izquierda a derecha tenemos un segundo stick virtual que está en la parte inferior derecha, en la que vamos apuntando en todas las direcciones, ¿no? Entonces, básicamente es un juego de disparo en el que el gran aliciente, ya que la jugabilidad tampoco es que sea la bomba, es que los protagonistas son los memes. Los memes de cuando, cabrón, te aparecen un Forever Alone, por ejemplo, saltando por ahí y llorando. Nothing to do here. Todavía no me he encontrado con un Nothing to do here. Aparece cuando utilizas, por ejemplo, el finisher o el ataque especial, te sale el muñequito ese de Oh Yeah. De tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Entonces, bueno, está majete. Aparece una animación inicial muy chula en la que te cuentan la historia de cómo un meme ha llegado a armarse y a plantarle cara a todos los demás. Y bueno, los niveles se repiten más que el ajo y el único aliciente es que cambian los enemigos. Por ejemplo, te aparece el Feel Like a Ninja de vez en cuando y claro, te aparece ahí dando saltitos. Y el Yao Ming sale, el... Evidentemente salen un Yao Ming también. Salen todos los memes mortal. Así, querido. Esto es para una risa y claro, un poquito eso... más. Pero como juego, no es la bomba. No es la bomba. Pero, en terminología meme, ya que esto ha estado durante 5 días así, yo te puedo decir que it's free. Es gratis, así que... Y si it's free, me mola. Luego, a ver, a ti te habían regalado un libro, ¿verdad? Sí. El de la biografía de Steve Jobs. Sí, y ahora me voy a leer... Bueno, ese no me lo he leído todavía, ese me lo dejo para verano. Ahora me quiero leer uno sobre la filosofía. Bueno, pues mira, te voy a hablar de un juego relacionado precisamente con el tema de la biografía de Steve Jobs. Sí. Y es un juego de quiz, de preguntas y respuestas, en los que te dan una serie de opciones y tú respondes. Aquí la temática es Apple, entonces esto se llama E-Trivia, todo sobre Apple. Es un título que está disponible de forma gratuita también y para estar dándole unas vueltas, por ejemplo, cuando estás en el avión o en un ratito muerto de estos que dices... Sí, que no tengo nada que hacer o estoy esperando el autobús o lo que sea. Sí, pues en ese sentido está simpático y básicamente va sobre el tema de Apple de la compañía. Aquí, en este juego, nos preguntan... Nos hacen una serie de 10 preguntas aleatorias y escogidas entre más de 500 disponibles. Que van pues sobre la historia de la compañía, sobre anécdotas, sobre personalidades influyentes, sobre los productos, sobre el software y hechos curiosos relacionados con Apple. Todo es para fanáticos de Apple. Hoy en día, claro, Apple es una marca pues muy consagrada desde que empezaron los iPhone y demás. Sobre todo el iPod. Cuando empezó el iPod... Ahí se revolucionó todo. Empezaron las diferentes generaciones, los iPod Classic, con unos discos duros que no tenían ningún MP3. Claro. Luego la llegada del Touch, luego la llegada del iPhone, la llegada de los... Claro, es que ahora se ha convertido en una de las marcas más queridas... Y con más fans acérrimos del mundo, de hecho. Yo diría que incluso más que Microsoft. Pero aquí a Lima. Es muy querida y evidentemente hay figuras como el gran community manager Steve Jobs que han hecho que esa compañía tenga un prestigio y una entidad como marca y un empaque que es multimillonario. Este año me recuerda que el otro día vi la película esta de los piratas de Silicon Valley. Basada en el rollo este. Está basada en el rollo este sobre los comienzos de Steve Jobs en el bajo y cómo, robaban. Sí, un poco sí. Se inspiraban. Pero bueno, sí. Un poco los inicios, que mira, ahora que... Pero hoy en día tú, por ejemplo, le preguntas a un tío como Nacho Ortiz, como hicimos en el programa 90 de Confesiones de un Jugador, por Apple en asociación de palabras y te dice Dios. Claro, hay mucha gente, muchos fanáticos. Tú escuchas el programa Infosicado, en el que es que, joder, si es que profesan un amor extremo por la marca. Y aquí básicamente lo que te ponen es un poco en contacto, no solo con la gente que se ha subido al vagón ahora, de, oh, cómo me mola, y que se controlan lo de ahora, sino que a lo mejor te preguntan, ¿en qué sistema o en qué versión del sistema operativo de Apple se incluyó esta aplicación? Claro. Y hay veces que te están hablando de cosas de finales de los 90, principios del año 2000, ojo, cuando todavía no estaban... Sí, te puedo preguntar a lo mejor cosas sobre los ordenadores que sacaron, creo que se llamaba Lisa. Posiblemente, o sea, productos, aparatos... Y luego cosas un antiguo. Poco más conocidas, como por ejemplo, ¿de dónde viene Mac? Sí, claro. ¿Por qué se llama Apple? Yo que claro, sé, cosas de esas. ¿De dónde viene Mac? Y es porque es un tipo de manzana. Lo de Macintosh. Sí, luego cosas como el logotipo. ¿A partir de qué año el logotipo de Apple empezó a ser monocromático? O te preguntan, ¿ha sido siempre el logotipo monocromático? Claro. Antes era con colorines. Claro, antes era con colorines. El... ¿A partir de qué año fue? Sí. Entonces, bueno, te preguntan un poquito sobre la historia de Apple. Y es curioso porque siempre, lo que he dicho, son 10 preguntas. Según tu nivel de ejecución, te dan un resultado. Por ejemplo, yo conseguí 5 sobre 10. Y dice, ¿cómo se nota que eres usuario de Windows Vista? Sí. Entonces, se nota que son ahí claro, sí. exigentes. Pero bueno, en plan gratuito y en plan curiosidad, porque es de esas cosas que te preguntan muchas cosas aleatorias que en un principio a ti te la suda, pero oye, en plan anécdota, sí. en plan descubrir curiosidades, porque, luego tirarte el rollo con la gente. Oye, te dicen Apple y piensas en los iPhone, y además hay mucha gente que quiere un iPhone o que tiene un iPhone y que, por curiosidad, pues... Que era uno. Pero bueno, estoy hablando aquí de muchas cosas sí. gratuitas. A ver. Y ahora voy a hablar de un juego de perras. A ver, ¿qué tal está ese juego? Y voy a seguir en Apple. Así que si estamos hablando de perras y de Apple, subimos y subo la apuesta a 0,79. ¿Qué te parece? ¿Lo ves? A ver, después de escucharte te lo digo. Bueno, voy a hablar de un título que también es muy representativo dentro de la historia de Apple. Dices, ¿por qué? Bueno, pues porque cuando se anunció el iPad, se anunció un juego que iba a revolucionar un poco la concepción visual que teníamos sobre el mundo de los videojuegos dentro del sistema operativo iOS. Infinity Blade. Infinity Blade. Un título que iba a traer como un nuevo aire. Es como, wow, esto no es solo un juego de móvil, esto es... A ver. Esto podría estar en una consola portátil, en una Nintendo DS. Esto es el futuro. Y sí. verdaderamente, esto es un título que a nivel visual, hace 2 años cuando salió, dejaba en bragas a la PSP y a la Nintendo DS. Pero vamos, sin piedad ninguna. Venían tiempos de cambio y bueno, pues vinieron de un modo un poco curioso que no gustó a todo el mundo. La historia que... ¿Por qué no gustó todo el mundo? Pues ahora te cuento. La historia, este juego salió inicialmente en torno a 6 pavos, 5 y medio, porque era un título cañero. Sí, es que ponía la máquina a prueba. Así, no creo que te lo vendan así un poco. Claro, y además era un título compatible con el iPad, que además optimizado para resolución de iPad, para la llegada del iPhone 4 cuando llegó. Sí, con el HD. Era una cosa que dice, wow. Y efectivamente, wow. Es un título que ya ha comentado el señor Rosa en el programa y él, recuerdo que se quedó también, defendía mucho la parte técnica, pero hizo una analogía con el Punch Out de la Nintendo. El Punch Out, ¿tú lo has jugado alguna vez? No lo he llegado a jugar, pero o sea, he escuchado sobre ese juego. El Punch Out era un título en el que tú manejabas a un muñeco sí. que tenía que estar cubriéndose mucho rato. Era de boxeo sí, ese. De boxeo, sí. Y en el momento que el otro se quedase desprotegido... Guantazo. Empezar a meterle hostia a mansalva y seguir cubriéndote. Pues básicamente esto es lo mismo, pero en tiempos medievales. Sí, bueno, o al menos en la visión que dio el señor Rosa. Sí. A pesar de todos los pesares, este es un título que se ha llevado el premio Apple Design Award de 2011... Ha ganado más de 20 GOTY en diferentes medios, justo en la categoría de dispositivos sí. iOS. Y que bueno, que tiene 2 años, ha salido una segunda parte recientemente y un poco para darle un poquito de push, han decidido sacar también, o sea, bajarle el precio a esta primera entrega, ¿no? Claro. Esta primera entrega es una aplicación universal que funciona tanto, pues como he dicho, como en un iPad, como en un iPod Touch, en un iPhone... Y iPod Touch he dicho, pero vale, de tercera generación mínimo. Y es que esto es un juego que tecnológicamente no puede funcionar en los primeros iPhone. Requiere una capacidad de procesador, ¿no? Hombre, como te has dicho, cuando lo sacaron con el iPhone 4, que además la diferencia entre el 3G y el 4 también, el HD, Pues evidentemente si en el 3G no creo que pueda jugar porque no tiene HD. Ya he dicho que es un juego No, no, que no, no. técnicamente es Esto, por muy ejemplo, en un bueno. 3G te funciona. Sí, funcionaría, pero Sí. no será lo mismo, yo creo, que en un No, 4, no se ¿no? ve tan bien, Claro, no por se ve eso. tan bien como el Retina Display HD maravilloso, pero aún así tiene un aspecto que tú se lo enseñas a alguien. Yo en mi iPod Touch de Sí. tercera generación y alguien dice, hostia, esto es aquí. Bueno, la historia nos cuenta en un entorno medieval, fantástico Sí. medieval. Nos cuenta cómo un rey domina un reino con puño de hierro. Un rey que además tiene unas capacidades y una fuerza sobrenatural. Aquí nos cuenta la historia de un personaje que su padre fue asesinado precisamente por ese rey. Un personaje que le plantó cara, lo liquidó el rey sin problema y dijo, bueno, entonces la historia empieza como, padre, te vengaré. Vamos al entorno, a la ciudadela oscura donde vive este personaje y empezamos en las inmediaciones más exteriores de esa fortaleza, ¿no? Entonces, nos vamos enfrentando con distintos súbditos o titanes monstruosos que guardan esta Sí. fortaleza. Vamos haciendo una serie de luchas con ellos que están resueltas como encuentros. Como dijo el señor Rosa, a lo Punch-Out. Nosotros vemos a nuestro personaje en tercera persona desde la espalda Sí. y vemos cómo nos ataca el monstruito. Entonces, yo tengo diferentes opciones. Una, moverme a la izquierda. Otra, moverme a la Derecha. derecha. Y esto es muy importante, meter tajo. Claro. También tengo un botón que sirve de escudo para cubrirme. Y básicamente es utilizar esto y combinarlo con la capacidad de tu timing para ver los ataques por dónde te vienen, ir esquivándolos, que no te hagan mucho daño, Y y sabes mientras cómo viene. tanto hacer diferentes trazadas en la pantalla que representarían diferentes golpes. Por ejemplo, tú puedes hacer un golpe hacia arriba, que quiere decir que yo le meto la espada hacia arriba, Claro, o se a la la hago en mandíbula, en diagonal. diagonal. Claro, no es que haya una cantidad de golpes extrema, pero bueno. Sí que vemos, apreciamos que hay determinados enemigos más sensibles a un tipo de ataques que a otro. Sí, a lo mejor hay algún enemigo que tiene cubierta, yo sé, la cabeza y le tienes que dar en el torso o lo que sea. Aparte de esto, vemos que los movimientos están un poquito en función de una serie de estadísticas. Nuestro personaje tiene una estadística. Y es que tú te enfrentas a un enemigo y consigues unos puntos de experiencia. Consigues unos puntos de experiencia que luego decides cómo los quieres reinvertir en una serie de capacidades. Las capacidades pueden ser capacidad de ataque, que tus ataques hagan más daño. Sí, Vida, los puntos de vida, de energía y la resistencia, capacidad para recibir hostias que daño, tienes. claro. La defensa, y es que, como he dicho, tú tienes un botón que si le das a cubrirte, más o menos te cubres de la mayoría de Claro. ataques, pero lo puedes utilizar un número concreto de veces. Ah, vale. La capacidad de cubrirte es muy importante, pero claro, si ya te han dado esas veces, te toca enfrentarte sin escudo al Sin bicho. escudo. Y luego, ataques mágicos. Y es que no solo tenemos ataque físico en el juego, sino que además, si compramos una serie de anillos o si obtenemos en distintos cofres una serie de anillos, podemos trazar diferentes hechizos que nos pueden ayudar según las circunstancias. Por ejemplo, uno de los hechizos puede ser un escudo. Entonces tú haces una especie de golpe de trazada en la pantalla, un dibujito como si fuese un dolmen y haces ¡pum, pum! De hecho, hay juegos como los Castlevania de DS que se han apoyado un poco en trazar de forma táctil estos hechizos y aplicarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algunos muy sencillos, como el de fuego, que hace un círculo en la pantalla y le hace un Y hace ataque un de ataque de fuego, fuego. sí. Hay ataques de hielo, de veneno Electricidad a lo mejor y también, uno de los ¿no? más de electricidad. Hay uno también muy útil que es el de curarse. Y es que a mitad de un combate te puedes curar. Según tus capacidades mágicas que hayas ido invirtiendo en ese personaje, pues tú te puedes ir curando más o menos, o se va recargando la capacidad de usar un hechizo. Y los enemigos, a medida que vas avanzando, supongo que serán más difíciles. Sí, Pero cada enemigo tiene un nivel. ¿tendrán también, ellos también tienen magia o...? La magia. A ver, los enemigos, conforme va avanzando, te vamos. La historia es que tú vences a un enemigo. Sí. Y de forma. Como si fuese incluso el Space Ace o el Dragon Slayer. Sí. A ti te dicen, te puedes ir a la izquierda o a la derecha. Pero tu capacidad de elección o de movimiento libre no está. O sea, tú puedes decir, me voy aquí o aquí. A veces en el escenario, mientras que tu muñeco va avanzando, ve una bolsa de dinero. Que si tú pulsas sobre ella, la puedes recoger. Y eso se acumula a unos fondos que ahora después comentaré para que puedes utilizar. Puedes ver también a veces cofres. Que si pulsas, el muñeco lo abre y se puede encontrar o dinero o algún tesoro que puede mejorar tus capacidades, ¿no? Pero evidentemente, una vez que va avanzando, llega y los monstruos van aumentando de nivel y de dificultad. Y de hecho, ves que sus armaduras ya no son las mismas que al principio. El monstruo final, el rey este misterioso que he Sí. comentado, que tiene nivel 50, ni más ni menos. Tú a lo mejor en tu primera partida llegas a nivel 2, 3, 4. Que ya Y lo tiene. dice, vaya, me enfrento a un bicho de nivel 50. Yo me llegué al monstruo final en la primera partida. Porque además el juego va un poco poniéndote enemigos que se adecúan un poco a tu nivel. Sin embargo, el monstruo final tiene nivel 50 y no hay nada que hacer. Y te mete un folle bestial. Claro, Y igual que supongo empezó el que. juego, tú continúas tu linaje y tu linaje, tus hijos, empiezan con las mismas capacidades con las que tú acabaste la partida muerto. Entonces, la historia es cada vez ir repitiendo la misma historia en ese escenario e ir enfrentándote a ese monstruo cada vez más preparado. Además, cosas chulas. Tú llevas una armadura. Llevas una armadura, llevas un casco, llevas los anillos estos de magia, llevas escudo y llevas una espada. Cada una de esas armas tiene unos efectos especiales. Por ejemplo, tu arma, una puede hacer efecto de daño de electricidad. Sí, O llevo una armadura que va a hacer que consiga más dinero cada vez que me enfrente a enemigos. O claro. llevo un casco que me va a dar la capacidad de tener. Eso también pasaba un poco en Caster Crash, que habían Sí. armas tipo de que consigan más puntos y demás. Claro. Un poco vamos jugando con ese rollo. Y además es curioso porque tú empiezas con armas pequeñas y lo chulo es que cada vez que tú juegas tienes la capacidad de ir aumentando el dominio sobre ese arma hasta que ya la tienes totalmente dominada. ¿Qué tienes que hacer cuando ya tienes ese arma totalmente dominada? Te dicen, tienes un punto para invertir en una de tus capacidades. Las que he dicho, de ataque, vida, defensa, magia. Y al final lo que tienes que hacer es, si ya he dominado este arma y no me van a dar más beneficios por seguir usándola, me voy a la tienda y hay una tienda donde puedes canjear todo el dinero que has conseguido en nuevas armas. ¿Cómo he jugado yo este juego? Comprando las más baratas al principio y dominándolas rápidamente y aumentando las capacidades de mi personaje mucho. En cada partida se mantiene tu estadística, entonces cada vez te va haciendo más fuerte. Vas comprando más armas. Y llega un momento en el que tienes que acabar comprando armas más caras, pero evidentemente con cada vez más ventaja. Y llega incluso un momento en el que, después de haber jugado muchas veces, tú puedes vencer a ese tío que te ha matado. Pero lo bueno es que puedes empezar otra vez. Y básicamente es un juego que es como el día de la marmota. ¿Tú has visto la película de Atrapado en el tiempo? No, no lo he visto. Pues es una gran película muy divertida en la que un tío estaba atrapado en un mismo Sí, día muy y hasta que no hiciese la combinación correcta no se acababa el día. Entonces, él vivía el día una y otra vez y iba repitiendo, repitiendo, Durante repitiendo. repitiendo, pero haciendo distintas variaciones. Y aquí más o menos tenemos la posibilidad, tenemos ese escenario y nos vamos enfrentando a distintos enemigos y la única diferencia es que el juego sí que te adapta. Si yo estoy ya en nivel Claro. 20, los muñecos que me van a salir al principio no son de nivel 1. A lo mejor me van a poner uno a Claro. nivel 15. Al fin y al cabo eso, bueno, pues casi sube de experiencia alta y. Sí. Pero claro. Pero el juego no es más que eso. Repetir la Sí. misma historia una y otra vez y cada vez ir comprando nuevas y mejores armas. Es una cosa que yo a 6 pavos no veo, pero que a 0,79 reconozco que le he echado horas. El estilo visual a mí me recuerda, por ejemplo, a un Demon Souls o un Dark Souls en un estilo frío, pero sin embargo, gráficamente incluso a veces me parece más poderoso, porque cada casco, cada espada, cada armadura que utiliza, cada escudo es reconocible. Hay algunos en plan cachondeo, pero la mayoría son muy bonitos. Y es curioso porque hay veces que cuando vas subiendo de nivel y vas viendo a los enemigos, ves como los propios enemigos llevan armas que tú te tenías ya controladas de la tienda y dices, este hijo de puta lleva mejor escudo que yo. Pero fíjate que son una cantidad de armas bastante extensa, pero son muy distintivas y se reconocen. O hay veces que ve a un enemigo y dice, hostia, este lleva una espada verde. Eso quiere decir que lleva efecto de veneno ya de serie y a lo mejor es el segundo combate que estoy echando. Tiene logro, pero verdaderamente los logros me la sudan. Es una cosa más de... Bueno. Es un juego sobre... Que he dicho, a 0,79 me parece justo. Incluso a 2,40, que ha estado muchas veces, también lo veo bien. La segunda parte, algún día me gustaría meterle mano, pero eso ya va a ser seguro cuando tenga una máquina más potente, porque estoy seguro que el mío no funciona ya con esto. No pasa nada, pero sí que debo decir que hay mucha gente que tenía las expectativas de que esto iba a ser un Oblivion, un Skyrim en el iPhone, y eso es que no es posible. Hay juegos... Hombre, jugar al Skyrim en el iPhone... Hay juegos que han intentado un poco... retomar un poco el testigo ese de juego de rol, sí, pero no, es que no es eso, es que en realidad es un juego de lucha en un entorno medieval y en el que tu reflejo es una experiencia. Sí. Es de esos juegos que en realidad es una experiencia y es muy distintivo. Hay pocos juegos como este, o hay... En realidad, como este hay pocos juegos. Es un juego más de coleccionar, de ir cogiendo distintas armas, de ir probando, de ir jugando cada vez mejor, de que tú cada vez que vas jugando lo controlas un poquito más. Pero creo que está mal entendido por mucha gente. No es malo, no es la bomba. Tú tienes que saber dónde te metes. A 0,79 no hay riesgo de equivocarse. Con lo que he dicho, es una cosa que divierte. Yo le he echado unas cuantas horas estando en Escocia y eso en tiempos muertos. No sé qué sensaciones te produce a ti. Hombre, por ese precio y conforme lo has definido, yo creo que es un juego que obligadamente, si te quieres pasar, tienes que volver a rejugarlo varias veces, muchas veces. Sí, sí. Y, hombre, si es todo el rato lo mismo, pues yo creo que puede cansar al final. Claro. Lo que pasa es que una vez que estás enganchado, cuando has entrado en el rollo, sí. Los tres primeros días de, hostia, Infinity Blade, yo quiero seguir, quiero conseguir... más experiencia. Una vez que ya has matado al rey, sí, te sientes que... Si te lo vas pasando poco a poco en los ratos muertos, como tú dices, pues... Sin embargo, es verdad que tú has matado al rey, pero sí. Hay un modo aquí plus en el que hay sorpresa. Y no todo es tan sencillo como te esperaba. Y el bicho este podrá tener nivel 50, pero tu personaje puede llegar a tener nivel 100. Eso quiere decir que a lo mejor después... Hay desafíos mayores. Entonces, bueno. Y ya por último. A ver. Voy a hablar de un juego de PlayStation Vita. Y voy a hacer referencia, ya que he hecho referencia a una película. Sí. A la de Atrapado en el Tiempo. Voy a hablar de una película. Un poco para definir, para hacer una analogía con este análisis. ¿A ti te suena Irreversible? Sí, me suena. Irreversible es una película en la que protagonizada por Mónica Bellucci, en la que se basa en una premisa. Vamos a empezar contándote una cosa. Vas a empezar viendo una serie de imágenes. Una serie de escenas. Que son el final de la historia. Esto acaba así. La conclusión, esto acaba así. Y después... te vamos a contar la historia al revés. Hasta que veas el principio de lo que ha pasado. De cómo hemos llegado ahí. Lo primero, supuestamente, te va a dejar marcado para el resto del análisis. Y diga o te cuente la historia, lo que te cuente después, tú no lo vas a olvidar. Bueno, pues este es un título de lanzamiento de PlayStation Vita, sí, Sí. ok. Y es un juego de golf, pero Everybody's Golf. a 0,79 o a 5 pavos descargable sería un auténtico lujo, pero 40, 35 pavos es una estafa. Let's Golf de Game Love cuesta lo mismo. Y te ofrece algo parecido. Hombre, bueno, ahora nos contará un poco porque no he jugado, evidentemente, pero a ver. Esto es un juego de 0,79. Y lo demás es lo que voy a contar ahora. Y es que Everybody's Golf es, junto con Ridge Racer, uno de esos títulos que suelen estar siempre en los estrenos de hardware de Sony. Te Sí. sale una Vita. Digo, sí, Sí. evidentemente te sale una Vita, te sale una Play 3. Te sale una PlayStation 2 y siempre tiene esos dos por ahí. A veces se escapa un Tekken, no ha sido el caso, pero oye, ha salido un Street Fighter Cross Tekken, va a Sí. salir a final de año, pero bueno, en los estrenos, Everybody's Golf suele estar ahí. Y aquí nos encontramos con una versión del Everybody's Golf, Out of Bounds, que salió en PlayStation 3 y que tiene sus 5 anillos y tal. Esta saga. A mí me recuerda igual que, pues bueno, que un Mario Golf o el Let's Golf que he comentado, los típicos juegos de golf con un sistema de varios clics. Básicamente, tú tienes un personaje, tienes que llegar al final de un hoyo y pulsando el botón varias veces durante un lanzamiento, pues va a definir la trayectoria del swing, la distancia que va a cubrir, la precisión del disparo, la potencia. ¿Ok? Entonces, bueno, tiene un indicador visual que te va mostrando toda esta estadística y tú, sincronizando con el timing, pues tienes que ir un poco consiguiendo el disparo más acertado. Disparo que generalmente es fácil hacer uno decente. Pero si tienes una sincronización muy buena, un timing muy bueno, puedes hacer disparos excepcionales con resultados excepcionales, ¿no? Este juego tiene varios modos, como el de práctica, el echar una partida normal. Tiene un modo online simpático en el que podemos jugar uno contra uno o incluso tú solo, pero con marcadores online. Pero no son marcadores online normales. A lo mejor ellos te proponen de todos los escenarios uno con unas condiciones concretas al día. En realidad te proponen tres al día. Tú te lo juegas rápidamente, es una cosa que se echa rápido, y te dice, en el torneo diario has quedado en este ranking, en este puesto del ranking mundial. Son pequeños alicientes, ¿no? Pero a la hora de la verdad, la mayoría del tiempo lo vas a pasar en el modo desafío. Y es que igual que en el Mario Golf que he dicho, en el Let's Golf, incluso en un Mario Kart, Sí, que no tiene nada que ver, pero no. en estos juegos de competición, de ir Sí. avanzando, empieza en distintos recorridos, en Sí. distintas trayectorias, delimitadas por un rango, que sería el nivel de dificultad, que cuando has superado todo eso itinerario, te permiten acceder al siguiente, y cada vez más difícil, más Claro. difícil y más difícil. Aquí, en el modo desafío, cada uno de esos rangos, por ejemplo, rango novato, aquí, por ejemplo, está estructurado en 5 recorridos. Que si quedamos el primero en cada uno de esos recorridos, que es un hoyo de 9, o sea, un recorrido de a lo mejor 9 hoyos, 18 hoyos, si quedamos el primero, nos dan una estrella. Si tenemos 5 estrellas, podemos acceder a una especie de partido clasificatorio que demuestra que somos los mejores. Entonces nos Sí. enfrentamos a un personaje en concreto en un uno contra uno, que es como el monstruo final Sí, de sí. ese rango de dificultad. Y si lo superamos, accedemos al siguiente nivel. Y las pistas eran más, o sea, más, Claro, con más, evidentemente la cosa cada vez se va complicando. claro, las pistas eran con más, por ejemplo, charcos de agua o arena y demás para. Y es curioso porque el juego, como en todos los de golf, estos de varios clics, siempre a la hora de jugarlo está resuelto con. Te presentan más o menos la situación idónea en la que tú deberías ponerte. Y si haces tus clics bien hechos, hay veces que incluso la trayectoria o hacia dónde apunta tu golfista, no lo tienes que tocar. Lo puedes tocar, puedes decir, venga, pues en vez de donde me dice la máquina, voy a apuntar hacia allá. Sí. Pero bueno, luego decir que si en algún momento falla en el tema de la precisión, es muy fácil acabar en un búnker, claro, sí. en hierba alta, en zonas que no son lo que el juego define la calle. La calle que es por donde tú pasas, claro, sí, para hacer una trayectoria más o menos estándar hasta llegar al hoyo, ¿no? Sí. Decir que en un torneo de esto, del modo desafío, te enfrentas a varios rivales que se supone que están por ahí, pero a la hora de la verdad tú juegas tu hoyo. Juegas tu hoyo y tal. Y sí que te dicen, pues tienes este rival que... que no ha fallado todavía ninguno. Ya sabéis que en el golf tiene hacerlo bajo par, que son pues, los hoyos ideales. Puedes hacer un birdie, que hacerlo con menos golpes de los estipulados. Sí. Y puedes hacer locuras como son los albatros, que de un solo hostiazo a la pelota desde la salida, colarla directamente en el hoyo. Cosas de esas que ocurren una vez en la vida. Claro. Sí, evidentemente todas esas cositas van unidas a sus trofeos, ¿no? Pero tú, cuando estás haciendo un desafío de estos de varios hoyos, que tienen una duración a veces muy rápida, o sea, una jugabilidad muy, muy rapidica, que a lo mejor en 10 minutos, 15 minutos, te has terminado, sí, uno de estos recorridos, ¿no? Siempre te van diciendo, tus rivales te llevan tantos puntos. Sin embargo, y uno de los cortes de rollo a lo mejor del juego, es que el título... la dificultad la adapta a tus cagadas. O sea, hay una cosa que es el bogey, que es que te has pasado de golpe sobre par. Doble bogey es que te has pasado dos veces. Y triple bogey quiere decir que la cosa está jodida. Tú ves cuando has hecho uno de esos, que de repente los rivales empiezan a fallar y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como en el Need for Speed de Run, cuando te esperan los rivales, que dicen, estos están aquí esperando que yo les meta un acelerón por detrás. Pues, tiene esa sensación, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues sí que es verdad que requiere un nivel de... un poco de control y saber lo que estás haciendo. Y en ese sentido, pues, es divertido, se puede aprender. Luego, decir que, pues, eso es que... cada vez que subes de nivel, notas que el juego te está poniendo a prueba. Cada vez que avanzas, puedes ir comprando nuevo equipación, bolas, palos de golf especiales. Y cada uno de estos palos también te va a permitir mejorar tu ejecución, hacer golpes y cositas especiales y eso, ¿no? Hay varios personajes, cada uno con sus características distintas y tal. Y decir que luego, en cada uno de los recorridos que vamos haciendo en el modo desafío, te ponen como un desafío especial para cada recorrido. En plan, supera esto utilizando este tipo de palo. Chorrada y tal. Que bueno, el juego no impide avanzar a la hora de la verdad, a pesar de su dificultad o de su estructura tan japonesa y exigente. Pero si ve que estás en dificultades o que has tenido que repetir muchas veces un hoyo, te dice, te recordamos que tenemos un modo fácil, y se desbloquea modo fácil, por si ves que tienes dificultades para, sí, avanzar. El juego también premia que tú te cojas a un personaje y que te mantenga usando ese personaje. Entonces te da como un indicador de fidelidad de personaje por veces usada. Y te da como perks, mejora exclusiva por haber llegado a ese nivel con ese personaje, ¿no? Un aliciente interesante es que los escenarios van variando. Van variando y tú vas viendo pequeñas... vamos, todas las variaciones que se pueden ver dentro de un campo de golf. Sí. Pero sí puedes ver como en las zonas periféricas de ese campo de golf cosas distintas o pequeños adornos dentro del camino... o cosas que lo hacen un poco distintivo, que dices, ah, pues aquí estoy jugando en el nivel de dificultad intermedio, más o menos, y dices, ah, vale, no es lo mismo que el novato, ¿no? Sí. Algunas pegas a nivel visual son que el título, en comparación con otros de PlayStation Vita, está a la altura, ¿no? Lo veo como... A ver... ¿Es como una versión de PSP glorificada o como un juego de Play 3 que se ve raro? Pero no es la sensación como un Wipeout que dice, ¡qué guapísimo! Estoy viendo algo parecido. La sensación la tengo, ¿no? Es como que está por debajo, incluso de esas veces que tú en la pantalla de la Vita dices, ¡qué bien se ve esto! Aunque sea una cosa normal, o que sea un menú, dices, ¡qué bien se ve! Aquí parece que hay algo raro. No sé identificarlo porque no me he molestado en verlo técnicamente, qué cojones ha pasado aquí, pero esto no es igual que el resto del juego, y llevo un montón ya jugados de Vita. A nivel de artístico es muy japonés, tanto a nivel visual como sonoro, incluso cosas que bueno, que es que son, claro, a ver, sé que es el nivel artístico del juego. Claro, sí, es muy continuista con los anteriores, evidentemente, algunos personajes se repiten, lógicamente, es muy colorido y permite mucho la personalización de personajes. Que tú dices, ¿le quieres comprar un nuevo traje de animadora a la golfista esta? Y es verdaderamente es que parecen muñequitos de anime y tal. Tiene un online sencillo, como he dicho, con la posibilidad de marcadores online, torneo diario o un uno contra uno que funciona bien. Y es que ahí... pues no hay tampoco mucho problema, ¿no? El juego en realidad te permite avanzar sin mucha dificultad y simplemente te pone un poco más de aprieto, como en cualquier juego de golf, cuando estás en el green. Cuando estás en el green ya no estás dando los típicos palos esos de combino swing con precisión, con no sé qué. Ya tienes que elegir mejor los palos, tienes que entrar algunas variables... en juego, como el tema de que a lo mejor en el green pueda haber cuestas, pueda hacer determinado viento, que el palo que lleve no te dé la potencia o la precisión que tú necesitas. Yo sé que es poco seductor lo que estoy contando. Ya, sí. Sé que es poco seductor. A ver, Pedro está allí ahora mismo jugando de fondo con el iPhone y quiero que se acerque a ver si... ¿Qué opina de lo que yo estoy contando? La verdad es que han pasado tantos juegos de la Vita por tus manos que cuando juegas a algo como esto que es atípico y te deja indiferente, yo no tengo nada que añadir, especialmente cuando no lo jugaba. Ajá. Vale, así de sencillo. Has dicho que valía 35 o 40. Claro, es que el precio para lo que es. Hombre, yo siempre he opinado que los juegos de golf no tendrían que costar eso. No, pero a ver, un Tiger Woods... Tiene que ser muy bueno. Buenos juegos, ¿eh? Son muy buenos juegos con... fueron los primeros en introducir cosas como el Autolog, que luego hemos visto en los Need for Speed, o te mando un desafío, o te invito a hacer un golpe como el que he dado aquí, sí, que he hecho un albatros de puta madre. Esos juegos son buenos, ¿eh? Son de puta madre, pero esto es distinto. Esto es un juego de golf más arcade. Más arcade, sencillo. Tipo, no sé, yo... Por 10 euros lo que sea, puede ser... A ver... Es verdad que la consola acaba de salir, pero yo creo que podrían haber puesto este juego a lo mejor a 20 euros de salida. Baron y Sart, a ver cómo decirte lo que... Claro. Que no, ahora mismo está Uncharted por ese precio lo más y otros juegos como Wipeout, posiblemente un FIFA, que claramente... Que, es que, claro, tú vas a comprarte un juego para la PS Vita y no sé. El de golf no creo que te lo pille, pero bueno. Es un juego que... Ofrece opciones tanto a novatos como a expertos. Este juego, si es para pasar el rato muerto, pues como te has dicho antes, los juegos que valen 5 euros y demás, pues sí, yo creo que sí, que tiene pinta más para eso. Por lo menos eso es lo que yo creo, por lo que tú has estado describiendo del juego, lo que has comentado de él. Pero ahora, si es para un juego que vale 35 euros, yo no lo veo. Yo es que a mí los juegos de golf ya te digo que no... No es mal juego, ¿eh? No sé que sean para la Wii. No quiero dar la sensación de que es mal juego. Pero que tal vez no está a la altura comparado con el resto. Oye, este mes nos han regalado unos gratis para los subscribers de PlayStation Plus. Y realmente no es mal juego, pero es que me parecen aburridos los juegos de golf. No, eso también me pasa a mí. Eso me parecen aburridos. No, a mí, yo, por ejemplo, soy un gran fanático de estos juegos. El Let's Golf 2, a mí me encanta. Yo encanta. Este juego, ya te digo, juego... Que... del iPod Touch de 0,79. Maravilloso. El Mario Golf de la Nintendo 64. Lo fundí entero. Súper divertido. Esto es herencia de esto. Pero, lo que he dicho que al principio del análisis. Nuestra opinión, no sé, yo, hombre, yo nunca he jugado al juego de golf, pero te digo que yo, por 35 pavos, no sé. Yo esto lo veo más para ratos muertos que para otra cosa, pero bueno, no sé. Como no lo he jugado tampoco, tendría que jugarlo también, pero... Sé, yo caso. Lo que he dicho, he querido empezar con la conclusión. Sí. Y ahí está. He escuchado cosas, he escuchado confesiones de un jugador Unplugged número 16. El podcast de los oyentes de confesiones de un jugador más completo que la hostia. Debut de Gebaudan. Un debut estelar en sus 15 segundos de gloria. No debut, porque ya apareció en el anterior haciendo una retro review chula. Pero sí que un debut simpático en sus 15 segundos. Muy estimulante. Luego también una retro review de Hammering Harry. El clásico de la recreativa. Luego, Vinland, Arzan y Darkseid nos hacen un repaso al Dark Souls, pero exhaustivo de cojones. Y luego una parte de puta madre de cine, con el Quiquelillo y el resto de la pandilla, hablando de dos clasicazos de Mel Brooks, como La loca historia de la galaxia y El jovencito Frankenstein. Mira. Tengo que escucharlo porque eso no lo he escuchado. Ha sido escucharlo y estar... Toda la puta semana, cada vez que veo las tetas de mi novia, decirle, vaya par de aldabas. y volverme a la mente todos los recuerdos del jovencito Frankenstein. Pedro, tú estás en el rollo, ¿te gusta el jovencito Frankenstein y todo eso? Yo en su momento la vi, me marcó y me gustó muchísimo. Ahora, no estoy metido en el mundo retro mucho, como tú sabes. Y luego, nada, ya un poquito más de música, mira... Empecé a escuchar un poquito del SO 4.8 y tal, pero es que me da una... Cada vez que me pongo un grupo de esos, digo, vaya un tostón. ¿Qué grupo es? Grupo del SO. Pero que me toca los cojones, hostias, que no me gusta lo que viene al SO. Y me pongo a escuchar los que van a venir al Low Cost, que me ponen bastante más. El Low Cost de Benidorm, en el que espero ver de nuevo a nuestro oyente y amigo Pedro. Que lo conocimos el año pasado. Cierto es. Y tenemos una puta cita. Pedro, mándale un saludo a nuestro oyente de Benidorm. Sabe él que los tiene. Pues espero que nos podamos ver de nuevo, tío. Si estás ahora mismo trabajando y escuchando, te mandamos un abrazo. Y luego también puedes escuchar pues, música variada. Un poquito de Udo. La de All I Want Is You, que es de Rattle and Ham. Que no la conocía mi novia, se la puse el otro día. Y le moló. Luego he vuelto a escuchar un poquillo de Linkin Park. También algunas de Florence and the Machine. Y pues un clásico para mí, The Killers. Me pasó el otro día, ahora que lo has mencionado, un amigo mío, un enlace de una página web, que ponía que se habían separado o que se iban a separar. Pero no sé si tú sabrás algo de eso. Yo es que The Killers, o sea, tú... Cuando me dejaste el concierto... Se tomaron un descanso, pero sí. Y sacaron un EP navideño y todo. Sí, el vocalista, el Brandon Flowers, que sacó un disco solitario. Pero la pasta está en seguir y la pasta va a seguir. Yo es que ahora mismo no sé nada de lo que digo, pero a mí me encantó el grupo. Y ahora a mí amigo también se lo... O sea, no sabía mucho de ello. Habían escuchado Human en los 40 principales y demás. Pero vamos, que lo que es el tema de escuchar... Pero The Killers es un grupo al que puedes volver... Es un grupo que... He estado un tiempo sin volver a escucharlo. Igual que yo llevo ya unos meses sin escucharlo, pero es un grupo que a mí me encantó. Yo ahora una cosa que debo decir es que estoy volviendo a escuchar una serie de grupos y un tipo de música que tenía asociado pues a la vida que tenía, por ejemplo, hace un año. Y que he estado un tiempo apartado de eso... Y ahora estoy volviendo a escucharlo y si es que... Sí, hay temas si como es que parte Jenny Was a Friend of Mine y dos temas que son... Sí. Y oye, voy a por una cerveza, Sharin, y me voy a traer otra para ti porque es que tus 18 años tenemos que celebrarlo. Sharin, Pedro, abrimos una cervecita para celebrar tú 18 cumpleaños. Ya soy mayor de edad, ¿eh? ¿Eh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shannon. Happy birthday to you. Ahora ya puedes tomar un traguito de la cerveza. Por fin, por fin. Que conste que yo no bebo cerveza. Queremos ver cómo te tomas un traguito de cerveza. Venga, me voy a tomar porque llevo mucho tiempo con vosotros y... Es que quiera o no, aquí nunca he vivido. Somos una gran familia, Sharin. Y joder, siempre estamos viendo cosas como, por ejemplo, uno que dice, oye, que es que mi novia tiene un retraso. Estará embarazada, está embarazada, le va creciendo la barriga, nace mi hijo, coño. O uno se casa, nuestro amigo Tyler. Uno corta con la novia, conoce otra novia, me cambio de casa. Somos una familia, cojones, y a ti te estamos viendo crecer. Y esta cerveza no solo va por ti, Sharin, sino por los confesores más jóvenes, a los que les vamos a dedicar este programa. Pedro, coño. La verdad que es verdad, tiene razón Pablo de que hemos formado así como una especie de familia. Que, bueno, no una especie, no, somos como una familia. Y que dentro de poco, pues quiera o no, hacemos 100 programas. Que la verdad es que el tiempo pasa volando. Yo me acuerdo cuando vine aquí y mira, pues... Aquí seguimos. La verdad es que es un placer estar aquí y bueno, pues 18 años. Así que este trago va por todo ello. Y nada, a ver qué tal está. No soy yo mucho de beber cerveza, ¿eh? No, pero bueno, está buena. Bueno, en esta que ha sido tu semana de tu paso a la mayoría de edad. Sí. ¿Has estado jugando o no has tenido tiempo de jugar? Sí, que he jugado, sí. Es la semana que más he jugado, de hecho. ¿Y a qué has estado jugando? Bueno, mira. He estado jugando a Assassin's Creed. ¿Cuál de ellos? ¡Oh, no! Al Revelation. ¿Al Revelation? Tenemos aquí el templario de Pablo. Que no le gusta el Assassin's Creed, pero... Antes de hablar de Revelation, ¿has jugado los anteriores? Me los he pasado todo. Muy bien. Entonces, ¿tienes referencias buenas? El primero también me lo pasé, claro. Si yo he ido cronológicamente, el primero, el segundo, la hermandad... El segundo me lo pasé dos veces y el de la PSP también me lo llegué a pasar. Coño, qué de puta madre. Pero el de la PSP no importa mucho, la verdad es que no... ¿Y qué tal este? Pues la verdad es que me lleva una decepción. Porque yo creo que es porque todos los años se nos trae un Assassin's Creed. Y yo creo que... A ver, yo leí una entrevista sobre el creador del juego y dijeron que cuando sacaron el 2 empezaron a desarrollar el 3... Y que, bueno, otro equipo pues estaba desarrollando el Hermandad y el Revelation. Ajá. Y, bueno, una vez que comienzas a jugar al primero, pues te lleva... No me decepcionó, pero a la vez, el ser tan repetitivo, no me gustaba tanto. Lo que me gustaba eran los jefes finales, cuando tenías que matar a un rey importante o un templario importante. Eso sí estaba muy bien. Luego, claro, luego salió el 2, y el 2 fue la bomba. Yo no sé si... A ti te gustaría tanto, pero a mí me encantó el 2. Para mí es el mejor que ha sacado. Flipó. O sea, Venecia y muchas más ciudades que hay, o sea, que hay mucha variedad y además que los combos y de todo. Es que fue una pasada. A mí me encantó. Nuevo personaje, no es tan repetitivo y la historia era flipante. O sea, para mí es mi favorito. Es mi favorito el 2. Yo me lo he pasado dos veces y me lo volvería a pasar. Pero bueno. ¿Y qué más decir? Pues luego salió la hermandad. Que fue un poco como el 2, pero en Roma, solamente en Roma, y alguna novedad que le faltaba al 2. Y bueno, la historia, a mí me encantó el final. Ajá. O sea, el final del 2 y el 3 son... Te deja como, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, es que el final de la hermandad, yo recuerdo que me lo pasé hace casi un año, porque ahora mismo hace un año que estaba en Roma, de viaje de estudio. Y me lo pasé porque me iba a ir a Roma y digo, pues voy a jugar el juego y luego veo el panteón y todos los monumentos y demás. Y claro, yo me acuerdo que me lo pasé el día antes de irme y me quedé así como diciendo, what the fuck, qué cojones. ¿Qué es esto? O sea, qué ganas tengo de jugar al siguiente. No, y es así. Y más que con el 2, que al final del 2 fue algo que se pusieron los pelos de punta. A mí se pusieron los pelos de punta. O sea, yo cuando jugué al 2 y vi lo que pasó al final, me quedé diciendo, joder. Sí, o sea, es totalmente inesperado. La historia es cojonuda. O sea, la historia, el tema del fruto del Edén que salen todos los Assassin's Creed, pues es impresionante, a mí me ha encantado la historia. Luego, este título, pues comienza que Desmond, por una circunstancia que ha sucedido en el juego anterior, que no voy a decir, está atrapado en el Animus, sí. Ajá. Y bueno, ahí tenemos a un amigo que también está atrapado. Sí. Y que nos aconseja y nos dice que tenemos que recuperar la memoria, la sincronización entre Altair y Ezio Auditore, que es nuestro protagonista y personaje, que también lo llevamos en las dos entregas anteriores. Y bueno, pues tenemos que encontrar ese momento, digamos, o revivir ese momento en el que Altair y Ezio estén, digamos, en contacto. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que ese momento... Para Pablo. Sí, surge cuando Ezio Auditore, ya más mayor y más agotado... Está fresquica. Va a Constantinopla. Y... También conocida como... Estambul. Estambul, que era en Turquía. Y bueno, el juego... Como la que está desarrollado en el siglo XVI, como en los dos anteriores, que es el protagonista. Y bueno, vamos a Constantinopla en busca del fruto del Edén. El fruto del Edén otra vez, que eso es lo que también me defraudó un poco, porque al fin y al cabo, como he dicho antes, los finales del anterior juego me sorprendieron bastante. Este no me lo he pasado, pero el final, bueno, lo he comentado con un amigo que es que me ha dejado el juego y demás, no me ha hecho spoilers, pero me ha dicho que a él le encantó el final, la otra me ha dicho que no estaba a nivel de la saga. No sé cómo estará, pero vamos, que a mí me ha decepcionado un poco el juego por el tema de la historia. O sea, yo lo veo un poco previsible. Es previsible y a mí no me ha terminado tampoco de convencer. Yo lo comenté hace tiempo. Sí. Pero tú lo ves tan predecible todo lo que va a pasar. Con Desmond sobre todo. Con Desmond y con el amigo sobre todo. Es que lo veo predecible. O sea, antes de jugarlo, la primera conversación, digo, esto va a pasar esto y esto. O sea, no me lo he pasado, no sé qué va a pasar, pero me lo imagino y yo pienso que va a ser así. Ya, de todas maneras, cuando me lo pase quiero comentar aquí el final porque la verdad es que yo creo que hay que contarlo porque es que los finales... ¡Eso es, cabrón! ¡Tú haces spoiler! No, vamos a ver, quiero contar mi experiencia si está a la altura del resto porque es que los finales anteriores eran impresionantes. Está aquí Pedro, que se los ha pasado, y a mí me encantaron los finales anteriores y es algo que hace que quiera seguir jugando este juego. En cuanto a novedades de este juego, pues el gancho que nos lo dan digamos los asesinos que están allí en Constantinopla y que bueno que es algo que no entiendo mucho porque no sé cómo puedas atravesar a un enemigo con el gancho. Sí. Se supone que es un gancho, pero bueno, es un videojuego y es lo que es. ¿Y ese gancho qué hace? Pues podemos trepar de manera más rápida. A la hora de saltar, cuando vemos que no vamos a llegar a un edificio, en vez de pegarnos un guantazo y quitarnos mucha vida, le damos al círculo y nos enganchamos con el gancho a una ventana o lo que sea. Sí, te permite saltar más distancia. Y también nos permite saltar más distancia como mucho antes, aparte de escalar más rápido. ¿Qué más han añadido nuevo? Las bombas, que hay varias distintas de bombas que yo nunca las utilizo. No las utilizo nunca la bomba, la verdad es que no sé tú si las utilizabas. Yo sí las utilizo. Sé que está la de humo para poder escabullirse, como en los juegos anteriores. Pero hay tanta variedad que la de sangre, que tirabas una bomba y los enemigos se manchaban de sangre y se volvían un poco paranoicos por el miedo. Y también bombas para explotar y para hacer daño. Eso en cuanto a novedades. Luego también han añadido algún combo nuevo y algunas espadas nuevas que siempre hay de Constantinopla o de aquella lugar. Sí, pero al final... Pero al fin y al cabo es más de lo mismo. A mí me aburrió. A mí el juego me está aburriendo. Yo la verdad es que las misiones secundarias no me las estoy pasando. Como en la hermandad podemos dominar torres templarias y así pues incrementar nuestros grandes asesinos, nuestros aprendices. Los cuales también pues es similar a la hermandad que les enviamos para hacer misiones y además pues si tenemos más podemos darle al L2 y que vengan a ayudarte. Luego también una cosa también que es nueva, es una novedad, que no sé yo si tú lo jugaste bastante, es el tema ese de... Yo lo juego una vez que una vez. ¿Los capítulos de Desmond? No. El tema de que tú estás defendiendo una torre. Sí. Y tú, es como un poco de estrategia. Tú vas diciendo, tú te pones aquí, sí, pero los arqueros aquí. Eso a mí no me gustó. Eso a mí no me gustó. Yo he jugado el tutorial al principio y a mí, pues no sé, o sea, no me llena mucho. A mí no me gustó. No me atrae, la verdad. Pero, no sé, como novedad, pues está ahí. Yo lo menciono. Y es eso, gráficamente yo lo veo similar. Y lo más bueno, lo positivo de este juego, que es como en todos, que la verdad es que lo hacen de manera fantástica, es la ciudad, la ambientación, perdón, que Constantinopla en aquellos tiempos, en el año 1500 aproximadamente, pues yo me imagino la ciudad así, porque era una ciudad exótica en Asia, está en Asia, entre Asia y Europa, y bueno, la pólvora y demás, pues evidentemente, pues, que el sitio está cojonudo, o sea, no es un sitio como Roma, que antiguamente, donde más... No, y aparte que Roma sí. Te viene a la mente muchos sitios porque claro, porque visto... es más conocido también y porque es algo que te atrae más, coño, que Roma y hay más monumentos que en aquella época en Turquía, pues no había tanto. Pero bueno, la ciudad está muy bien ambientada, a mí me ha gustado bastante, es muy grande, eso hay que decirlo, también es muy grande y bueno, a mí lo que no me gusta de este juego, ya te digo que es un juego que la historia no me está trayendo para nada, con el tema de los templarios y demás, y es que lo veo un DLC. Salen, a ti, ¿este juego lo puede coger alguien que no haya tocado nunca Assassin's Creed y meterse en el juego? Yo no lo recomiendo. Ya. Yo si vas a empezar con la saga, cógete. Se puede empezar con el 2, ¿eh? Yo, hombre, el 1, es que el problema es que Altair en esta saga es como un dios, o sea, Altair es como... Es que es el... Altair y Desmond son el centro, digamos, de la saga. O sea, es que Altair lo mencionan mucho porque es como un dios. Es que lo son. Es que Altair es como un dios. Es como el dios de los asesinos. Y entonces, claro, en este juego... Entonces, que yo sepa... ¿Come baba o...? Vamos a ver, no, durante generaciones han habido varios. Ahora van a sacar a otro que se llama Connor, que está en Estados Unidos. Pero Altair es el principio de todo, digamos que Altair fue el que marcó la diferencia, el que es como el maestro, como el que todo el mundo... Según alguna encuesta, hay una gran excitación por la tercera entrega, Pedro, con lo que tú has sido. Yo tengo muchas ganas. No me produce ninguna porque tengo muy poca información. De cualquier forma, te puedo... ¿Are you buying this? Te puedo asegurar que me lo voy a pillar seguro. ¿De salida? Probablemente, no lo sé, pero probablemente. Ajá. Ahora... A mí, tanto la Hermandad como el 2 me fascinaron. El último me decepcionó. ¿Que este me decepciona? Pues entonces ya tendré que dejar la saga. Ya. Pero no lo sé. Este último a mí me ha parecido muy repetitivo y mucho más de lo mismo. No me ha aportado nada nuevo. Pero yo te digo a ti una cosa, Shenin, como gran especialista que eres. A ver, dime. ¿De un Call of Duty a otro te aporta tanto nuevo? No aporta novedad, pero... No lo veo, o sea, yo no puedo compararlo con este juego, porque, bueno, aparte que este no podía jugar online, es que con el otro juego con amigos, y yo en el otro puedo echar no sé cuántos días jugando online, que no me aburro, porque el tema de la amistad, si es que el problema es que Call of Duty, lo bueno es que juegas con amigos. Si jugara solo, pues posiblemente también no me llenaría tanto. Hijos de puta, ¿eh? Entonces, ese es el problema que no lo veo tanto, y luego este online a mí me gustó bastante, la hermandad, cuando pillé jugar online, está muy chula. Y a mí me encantó, o sea, yo jugar con 5 amigos a la vez, tenés eso, o sea, divertidísimo, y yo jugué una vez contigo, con Claudio Ferreira antes de irme a Roma, me acuerdo que también jugué con él, y creo que con otro, no me acuerdo con quién más, y yo me lo pasé, pero en grande, o sea, cojonudo, y yo a este juego lo hubiera dedicado más horas en el online, pero todavía no se lo ha admitido. No he podido jugarlo porque me lo han dejado un amigo, entonces creo que venía el pase online, entonces no he podido jugarlo, pero vamos. Puto pase online. Es el problema, que si no lo hubiera comentado. ¿Y qué opinas de los capítulos de Desmond? ¿De Desmond Miles? Pues, hombre, ahora mismo por donde lo he visto está con el personaje este. ¿Cómo está resuelto jugablemente? ¿Hay diferencia? No hay mucha diferencia. Hay algún combo nuevo, había un combo... No, pero me refiero a las memorias de Desmond, los capítulos especiales que vas desbloqueando. Ah, no los he jugado. ¿Todavía no? No los he jugado. Vi por la secuencia 4 o 5 de ADN. He jugado con Altair, porque, bueno, no sé si era un spoiler decir cada vez que está... Yo creo que lo lleva, no lo lleva muchas veces, creo que son... Pero bueno... Bueno, cuando llegue a la secuencia de Desmond ya la comentaremos, porque son totalmente diferentes al resto del juego. Yo te digo que con Desmond ha sido con las conversaciones, cuando sale con el... No, pero, el sujeto, pero una cosa es la historia que te está contando el juego, y otra cosa son unas secuencias... Unas secuencias especiales que hay de Desmond, que tú las vas desbloqueando, y en la isla cuando llegas que están los pilotos. Sí, eso es lo que te iba a decir yo, que en la isla, por ahí. Sí, que en la isla, eso es lo que yo te quería decir, que te aparecen los pilotos y tú te entras y te metes a jugar con Ezio. Pero, hombre, pero hay la cueva principal que entra, juegas como ese auditorio. Sí. Pero luego detrás hay. Sí, detrás he visto varios pilotos, pero no he ido hacia ellos. Pues o sea, me quedé mirando, pero no dije, no voy a ir. Cuando vaya, no sé qué habrá, pero vamos. Vive la historia de Desmond, porque Desmond sabes que está en unas condiciones sí, especiales. Desmond, entonces, es el... Para recuperar sus memorias tienes que meterte ahí. Pues que es la historia de Desmond. Una cosa es auditorio. Yo sobre todo, me interesa más la historia de Desmond que de Ezio, porque pues esa la va a sacar por el otro lado. Como sabes bien, el final del juego lo dejó muy. Pues ya verás lo que pasa. Sí, eso sí. Y me interesa más eso que la otra cosa, porque la verdad es que el juego me está aburriendo mucho. Espero que tengáis algo más excitante. Y sí. Porque la verdad es que el juego. Se ha ido bebé cerveza. Que para eso tiene 18 años. Coño. Ahora que podemos presionarte. Bueno, yo. Solamente te voy a decir que el Assassin's Creed Revelation, la verdad es que. Menos mal que no me lo compré. Me lo pensé porque soy un fanático de la saga. A mí me encanta esta saga, la verdad es que me ha ido gustando bastante. Que muchas veces, muchos la han criticado, pero. A ver, la historia, el guión de la guión era impresionante. Para mí es una obra maestra. Para mí la saga es buenísima y este último ha bajado un poco. Ha bajado. Pero bueno. Y yo tengo mucha esperanza en el 3, porque yo la verdad es que estoy un poco cansado de la ciudad y demás, y como han dicho los creadores, que han dicho que... Vamos a ver cómo va el nuevo, han dicho que en Norteamérica. Han dicho que no va a haber tantas ciudades, de que en América no eran tan grandes las ciudades, y que van a buscar algo nuevo, algo diferente. Y yo creo que es algo que le hace falta a esta saga. Así que... Pues nada, esperaremos y veremos a ver qué nos aporta. ¿A qué más he jugado? Pues me vi el Call of Duty Elite. Ajá. Y tengo 4 mapas multijugador. Ajá. Y 2 operaciones especiales. Esto que tengo yo, o sea, los 4 mapas y las 2 operaciones especiales van a salir para los que no son Elite en un pack. Uh-huh. Todo junto. No sé cuánto va a costar. No me he enterado el precio. Pero bueno, yo ya lo tengo porque soy Elite Premium y. Ole, Y ya lo tengo. Y bueno, voy a hablar un poco sobre los mapas, sobre si merecen la pena o no. Y bueno, voy a empezar con los mapas multijugador. Hay un mapa que se llama Piazza, que está... estamos luchando, digamos, está ambientado en Italia. Ajá. En la costa del Mediterráneo. Y es un mapa que yo creo que define mucho lo que es este juego. Uh-huh. Es un mapa muy ratonero, muy callejero, en los que hay muchos edificios, escaleras y muchas esquinas. Y yo creo que este juego es... Como ya dije anteriormente, es un juego que es para novatos, porque te ayuda bastante para los que empiezan, y es un juego que es muy ratonero. A mí es un mapa que no ni me gusta ni me deja de gustar, y lo que sí noto en los mapas es que en cada mapa hay como un color único, que no hay variedad de colores. Uh-huh. Este mapa, si te fijas, es todo blanco, y es algo que bueno, pues que hombre, la vista te la alegra, sí, pero es un mapa que si toca bien y si no toca, pues bueno, pues no toca, pero es un mapa que no es de los mejores. Uno del montón. Luego te viene otro que es Liberation, que está inspirado en Central Park de Nueva York. Hostia, qué chulo. Me estoy viendo que no. Yo cuando vi las fotos dije, pues tiene buena pinta. ¿Y cuál es el color que aquí, digamos, que abunda? El color otoño, las hojas, el naranja y el amarillo. ¿Qué pasa con el mapa? Que es un mapa que es el más grande de todos los que ha sacado la historia del Call of Duty, y es un mapa de campero. Es un mapa que tú te coges el francotirador, te quedas quieto en un sitio, te pones de ventaja, ojo ciego y asesino, que es para que los radar y todo eso, y matas de una bala igualmente, pues tú te quedas en una esquina y disparas a otra punta, ¡pum! Y te los matas. Y todo el mundo campeando. ¿Y no te pueden detectar? No te detectan. Es que es un juego hecho para novatos y matas de una bala. O sea, que es un juego. Pero que... Pero entonces vaya mierda si no te pueden detectar, porque yo cuando juego al Battlefield... Yo si estoy francotirador, me detectan y me follan vivo. Claro, si no tienes silenciado cada vez que disparas, pues hombre, aquí cuando disparas sale en el radar, pero si tienes un UAV o tienes un helicóptero, el helicóptero no dispara porque hay una ventaja para que no te disparen. Entonces, es para campear, o sea, eso es para campear. Y encima de todo, el respawn de este juego es una bazofia. ¿Aparece el otro punto o qué? No, hay un en la derecha del mapa hay como un puente en el que siempre aparece ahí. Y tú te quedas apuntando al puente y la gente aparece. Hostia, claro. Pero tú esperas a la gente a que aparezca y te lo follas. Y la gente es lo que hace la gente. O sea, es lo que hace la gente. O sea, y por eso la gente se alegró cuando Robert Bowling dimitió, que hace una semana así dimitió Robert Bowling. Y por eso mismo se lo recrimina. Y que es un mapa que es muy asqueroso, es un mapa que yo nunca he quedado en positivo, siempre he matado más que he matado, y es un mapa que queda mucho asco. O sea, tú imagínate jugar ahí un tomar la bandera, muy asqueroso. Es que es muy asqueroso. Y es un mapa que realmente... Es asquerosísimo. Es decir, luego sacaron 2 mapas y ninguno nos ha convencido. Luego sacaron el mejor mapa que han sacado en este juego, que es un mapazo. Se llama Overwatch. Ajá. Un mapazo. Es un mapazo. Es un mapa que es, está en, desarrollado en un rascacielos de Nueva York. Y es un mapa que ese rascacielos de Nueva York está en construcción. Y entonces pues hay como dos pisos, ¿no? El mapa es como un círculo con dos pisos. Y en medio hay como un pasillo con cristales. Y entonces pues, tú puedes pasar de la otra punta del mapa a la otra punta del mapa por el pasillo. ¿Qué pasa? Que al lado hay como unas ventanas que te pueden flanquear. O puedes saltar de la ventana al pasillo, que es como una cúpula cerrada, y disparar al cristal y bajar a los J-Bone o algo de esas. Y encima tú también hay una grúa, te puedes subir a la grúa y puedes hacer muchas cosas. Y es un mapa que está tremendo. O sea, es un mapa que está bastante bien y para buscar y destruir para esos tipos de juegos está muy, muy chulo. Es un mapa que la verdad es que cuando pagas Elite dices tú, este mapa sí merece la pena. Este mapa es un mapazo, como digo yo. ¿Todos estos mapas están saliendo de pago o hay algunos que son exclusivos? Van a sacar un pack de Elite. Van a sacar un pack de todos los mapas que estoy hablando y las dos operaciones especiales también. Que no sé cuánto valdrá. Pero los que tienen Elite ya lo tienen. Y luego otro mapa más que han sacado. Uno que sacaron hace poco en PlayStation que se llama Black Box. Que se llama Black Box porque hay un avión que está estrellado. Y la caja negra de los aviones. Para... Supongo que sabréis lo que es la caja negra de los aviones. Sí, para saber. Qué ha pasado en el accidente y demás. Pues es otro mapa que a mí me ha gustado bastante. Pero también es un mapa para camperos. Porque hay varias casas. Y luego el mapa es como... Es una cuesta, ¿no? Donde está en la derecha el avión destrozado. Y luego hay una casa arriba. Y dos o tres casas en la izquierda. ¿Y qué pasa? Pues que tú renaces y te coges francotirador. Y es un tiroteo constante entre los francotiradores de una punta a la otra. Y luego por la izquierda puedes flanquear. Pero ya te digo que la gente cuando saca mapas nuevos va a campear. Y eso pues no mola mucho. El mapa está muy chulo. O sea, el meterte por el avión y demás. Y luego subirte a las casas que son chalets y todo eso está cojonudo. Pero este mapa la verdad es que se ha inventado un poco en el modo campaña. Porque el avión se sale y se nota. Se nota bastante. Entonces pues no se lo han currado mucho. Pero el mapa está muy chulo. ¿Y qué más ha sacado? Pues dos operaciones especiales, que la verdad es que son dos operaciones especiales del montón, que es que una es que como en Modern Warfare 2 había una operación especial que era que ibas en moto de nieve y parabas con la mano izquierda, pues aquí al principio vas con una moto de nieve y tienes que encontrar una... No, tienes que reventar una base de Makarov, que era el enemigo del modo campaña. Y esa base, de hecho, sale en el modo campaña. Entonces dices tú, pues... Si es un copia y pega, o sea, menos la moto que es también es un copia y pega del modo Warfare 2, al fin y al cabo es un copia y pega. Claro, porque tú te bajas de la moto y te metes, te salen enemigos, vas avanzando, pones las bombas y sales pitando. Y es eso. Y luego hay otra que también sale en el escenario en modo campaña, que es como las favelas. Y tú eres un rehén, coges una pistola y matas a los enemigos. Y tienes que salvar a los 35 rehenes que hay. Yo he salvado a 21, creo que he salvado. Y si lo salvas todos, por eso te dan un trofeo o lo que sea. Pero tú vas por la favela, que es del modo campaña, que es igual, las casas y todo. ¿Los mapas llevan trofeos asociados y cosas así? Las operaciones especiales sí llevan... Han sacado 5 o 6 trofeos. Y bueno, pues están ahí los trofeos. Pero ahora yo te digo que, hombre, la gente yo creo que no le importa mucho los trofeos. Yo no me voy a pagar. Juegan el Call of Duty y se la suda. Pero vamos, que ya te digo que... Yo no... Estas operaciones especiales son del motor. O sea, eso es un copia y pega claramente. Eso es un copia y pega de decir tú, venga... Pero a ti, por ejemplo, te gusta el competitivo y tal. Por ejemplo, la historia. ¿Te la has pasado? La historia me la pasé hace tiempo ya. Pero. ¿Pero eso te interesa a ti como jugador de Call of Duty? A mí sí, sí me interesa. Hombre, yo juego. Yo juego la historia. Me lo compré, juego la historia. Y luego, la Special Ops. Me saqué un título que se llama Imparable. Cuando tú juegas online tienes título y emblema. Que se consigue llegando a ¿10-50? No, en todas las oleadas, en todos los mapas. Los 16 mapas que hay, a ronda 15 o así. ¿Qué pasa con...? Bueno, ya hablé de eso. Yo me lo he pasado mayormente por eso, pero si no, no juego mucho. Pero las operaciones... Las operaciones especiales también son de modo campaña. O sea, hay una operación especial que, por ejemplo, meten un submarino y revienta el submarino. Y el submarino sale en la segunda misión. Oye, y una cosa. Aquí, por ejemplo, todas las horas que tú llevas y toda la destreza que tú tienes en el online, verdaderamente, a la hora de jugar esto, ¿se nota? O sea, tu experiencia jugando... El online, pasarlo a la operación especial y todo ese rollo, la experiencia. No, claro, las tablas que tú tienes... Seguro que sí. Te lo pasas con el rabo, por ejemplo, yo, un veterano. De yo que nunca he jugado veterano, nunca he jugado veterano, porque yo cuando juego el modo campaña es más para divertirte. Claro, es que al fin y al cabo es un pasillo, o sea, es que el juego es un pasillo y tú, yo lo cuando juego fue para enterarme sobre la historia de Soma Tavi y otra gente, los protagonistas, y para divertirme. Y luego ya el online, porque en el online donde hay más nivel. No sé, si me interesan los trofeos, pues me los hago en veterano y poco a poco. Pero vamos que yo creo que si lo juego en veterano me lo paso, pero como todo, yo creo que aquí también te lo puedes pasar en veterano poco a poco. Con paciencia. Sí, ya está. Y mirando los puntos débiles de cada misión. Y ya está. Pero bueno, es eso. Ok. Entonces, los mapas estoy viendo que no te han convencido, además, ni las operaciones especiales. Dos mapas, sí. Las operaciones especiales, pues bueno, eso es lo que son. Una misión bueno, y punto. ¿Te arrepientes de haberte suscrito a Call of Duty Elite? No, porque sé que me iba a comprar los mapas. O sea que... Y ya los tienes amortizados. Ya los tengo. Y me van a sacar más, así que... Pues hasta septiembre o octubre. Hasta el próximo, vamos. Sí. Y decían que el 28 de abril se iba a filtrar un tráiler de Black Ops 2. Que yo me lo creo, porque todos los años sacan... Es un sacaperras, pero bueno. Sí, seguro. Pero si te diviertes con los amigos, yo me lo compro por eso. Y ahora me tiene el mundo competitivo para competir con gente. Que hay gente con un nivel impresionante. Ya te digo. Nosotros hemos ganado una ODC, pero... Relacionada con Call of Duty, siempre decimos como en España tarda un huevazo en bajar de precio. Sin embargo, en Glasgow... En Escocia he ido a tiendas de segunda mano y todos los Call of Duty estaban 12, 14. A 5, a 6 pavos, Porque ya están pasados. Ya te digo que... Pero están pasados, pero aquí en España siguen los hijos de puta a 50. Digo que ahora mismo del... Sí, bueno... No, ahora mismo te los puedes encontrar por 15, 20 pavos. Por 20 pavos no. Yo de 30 que no bajas. Ahora mismo sí, en España, el game están, ¿eh? En España el deporte electrónico está aumentando mucho y por el Call of Duty sobre todo. O sea, hay gente que de mi edad que vive de esto. El deporte electrónico no es la halterofilia que hago yo cuando me pongo en Real. No, te lo digo, yo te lo digo en serio, que Clan es como el que yo conoce a Bain Gaming, que Bain son de Madrid. Bueno, no son todos de Madrid, pero... O sea, viajan a Londres, a Ámsterdam, juegan y ganan dinero de esto. Y en YouTube también. Un día quería hablar de los youtubers, que de hecho tenemos a uno en... Vi a uno en el foro, creo que se llamaba Vegeta777, que tiene un canal de YouTube. Pues hay mucha gente que vive de esto. O sea, que tiene... El más famoso en España se llama Willy Red, que no me gusta. Tiene más de... Tiene dos canales, y en los dos canales tiene 250.000 suscriptores. Madre mía. O sea, tú imagínate... Y más en Twitter y demás... O sea, y tiene un contrato con Machinima y le paga. Tú vas subiendo de like favorito y vas visitando y vive de esto. O sea, hay gente en el competitivo que vive, que en serio, que, o sea, que es flipante. Oye, por eso está guapo. Y ya te digo que la LVP hace poco hizo un torneo que fue más un show. Se retransmitió todo en Canal Plus, el evento. O sea, como si fuera el fútbol, pero en Call of Duty, en StarCraft, en Street Fighter. En... Es que tiene muchos seguidores, y realmente. Y es que. Yo te digo que el deporte electrónico está creciendo. Y por eso me metí, porque... Por estos clanes que yo lo vi en YouTube y digo, coño, pues voy a meterme a ver qué tal. Y conocí a un amigo y por eso me metí. Y es eso, mayormente. ¿Y tú has subido tus propios vídeos? No, yo no tengo capturadora. ¿No? He pensado en comprarme una en verano. Uh-huh. Y por el tema del programa, podría analizar juegos allí y luego, pues... No sé. Los juegos que voy a hablar aquí en el programa, por poner gameplays y demás... Y poder analizarlo a la vez en el programa y en el canal. Y eso, la verdad, es que estaría muy bien, pero bueno, es eso. ¿Algo más que tengas que decirnos de Call of Duty Live? Nada, es solamente eso, que jugar con los amigos y con los mapas y divertirse. ¿Y a qué más he jugado? Pues he jugado al Street Fighter Cross Tekken. Este nuevo juego de lucha que ha salido al mercado. Que la verdad es que yo no soy mucho de los juegos de pelea, como ha dicho Pablo antes, no te pega. Yo tampoco. Pero me interesó bastante porque cuando tenía el equipo jugaba mucho al Street Fighter 4 contra mi primo y demás y me gustó bastante. Y yo siempre he sido más de Tekken que de Street Fighter. Y no sé, yo creo que a la gente que le gusta los juegos de pelea, es decir, en un mismo juego mezclar a los luchadores de Street Fighter y de Tekken, yo creo que son las sagas más famosas. Oye, pues ahora que es realidad, digo, vamos a probarlo y a ver qué tal. Y la verdad es que me ha encantado, el juego me ha encantado, o sea, para mí es un juegazo. El único pero que le pongo, o sea, es un juego de pero por equipo. ¿Por qué es un juegazo? A mí me ha encantado por... O sea, es como el Street Fighter 4, pero es que son por equipos y luego juegas con amigos y online y todo. Es que es un, para mí, un juego muy divertido. Y luego tienes... Es que no sé cómo definirlo. O sea, ¿guardan las técnicas de cada uno de los jugadores del juego original. A eso quiero hablarlo. Tanto yo. Del Tekken como del. Por ejemplo, yo soy más de Tekken. Y en mi familia, mis dos primos, Fernando y Salva. Uh-huh. Y yo llevamos siempre a Pau, de Tekken. Y claro, yo me metí a jugar al Street Fighter. Y voy a ponerme a Pau a ver cómo son los combos. Y ¿sabéis cómo se hace el Hadouken? No sé si el combo del Hadouken con el joystick y luego al triángulo. Uh-huh. Pues con el Paul hay un puñetazo que igual, y es igual en el Street Fighter. Pero ¿qué pasa? Que luego a lo mejor hay un. Está un combo con el Paul que se te pega un codazo y luego pata baja y luego hacer un puñetazo, que aquí no sirve. Tienes que hacer otro movimiento, otro que se ajuste al Street Fighter. Es decir, que mentalmente tienes que aprender los nuevos movimientos. Sí. O sea, son los mismos guantazos, pero de otra manera. Por ejemplo, bueno, eso cuando hagan Tekken Cross Street Fighter, eso claro, sí que va a ser ahí un punto de inflexión más jodido incluso, porque a ver cómo coño hace un Shoryuken o un Hadouken. No, yo creo que igual, o sea, haciendo el... Pero bueno. Pero yo digo que, por ejemplo, el Ultra de Paul es el puñetazo que tienes que recargar en el Tekken, que quita media barra, pues aquí es el Ultra. Lo que pasa es que el Ultra puede ser lo mismo, pero al L1, como he dicho antes. Y es que son igual, así. ¿Y qué pasa? Pues que los combos son iguales o parecidos, pero tienes que hacer otro movimiento con el joystick, sí, y demás. Tienes que adaptar. Tienes que adaptarte. O sea, se adapta al juego y es lo que hay. Aquí las batallas son uno a uno. Eso es lo que me mencionó, que son por equipo solamente. Y claro, a mí me gustaría también que se pudiera uno contra uno, claro, pero bueno. ¿Hay finales y cosas de esas o no? He jugado un poco al modo arcade, hasta tal punto que no me lo he pasado, pero el malo final es Ogre, el malo de Tekken. Y la verdad es que la lista de personajes es enorme, o sea, ahora mismo no sé cuánto decirte, si pero... pagan más aún. Pero vamos, es que es enorme. Y luego ha añadido en Play 3... los dos iconos estos de Sony en Japón, que son dos gatitos, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo el nombre. Mega Man, también sale Mega Man, sale Cole de Infamous y sale también el Pac-Man que va, está encima de un Mokujin, creo que era, que este del Tekken es el tronco, que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era un Mokujin. Y ¿qué lucha tal, ¿qué tal lucha Pac-Man? Qué ridículo. La verdad es que... Es que nunca comenta ningún puto análisis y es lo único que me interesa de este juego. Qué ridículo. Cuéntame todo sobre Pac-Man. Yo no lo veo a nivel que... Si salen fantasmas, cuéntame todo sobre Pac-Man. Jack Batman lo llevo una vez y me pegaron una paliza porque no se hace nada con él. Tengo que manejarlo mejor. Pero ya te digo que... es que esto es lo típico, los puñetazos, tal. Jugando contra el amigo así de coña. Pero yo te digo que los gatos, por ejemplo... De estos, los iconos de Sony, que no me acuerdo ni cómo se llamaban, que están por aquí, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Y sus combos se ajustan a los de Ryu. Se ajustan a los de Ryu. El Ultra creo que es el Hadouken, pero más pequeño. Y van combates de béisbol y demás. ¿Y qué sueltan los gatos? ¿Bolas de pelo o algo? Hadouken pequeño. Y dan guantazos con su pata ahí, que es muy corta. Entonces, como es pequeñico, pues te echan a palo. La puta mierda. Pero están ahí por eso, para hacer más o menos humor. Luego, Cole. Intuyo que el juego equilibrado no está muy equilibrado, ¿eh? A ver, depende del personaje. Es que yo te digo que sí. Yo creo que hay personajes de Tekken que, si lo sabes manejar bien, te pegan de guantazos y te quitan mucha vida. ¿Sale Cristi Monteiro? Creo que sí salía. ¿Y sale Eddie Gordo? Eddie Gordo creo que no. Vaya puta mierda de juego. Pero si es mejor la tía que el tío. Bueno, sale con las tetas ahí, o sea, con creo el que salía, creo que salía, creo que salía Christy o no salía, es que no me acuerdo. Es que ahora que lo dices, sale Steve Jobs, Raven, Paul, Kazuya. ¿Steve Jobs? Steve Fox. Que más o menos se parece el nombre. El oso es una panza de rey. El oso, como yo con el oso me río mucho. ¿Y quién más? El hombre árbol. Kazuya, el hombre árbol, el Mokujin. Bueno, esos son los Mokujines. Sí, pero se va el Pac-Man encima de él. Yeah. Y salen esos. Y ya te digo, el Yoshimitsu, Nina. Salen los principales. Y luego de Street Fighter también. Salen los principales, los más famosos. Sale también este último que incorporaron en el Street Fighter 4, el gordo este que es muy. Es policía, que es muy rápido. Pero bueno, serán los más principales, los que más se suelen utilizar. Yo te digo que yo sé utilizar a Kami y a Ryu. Cuéntame todo sobre el online. ¿El online? Pues mira, jugué con G80, porque lo tenía yo que jugar contra él, porque nunca había jugado contra él. Y la verdad es que me pegó una paliza, porque yo no tengo nivel. Y yo no le gané ninguna partida, le gané en una ronda, pero vamos, que No puedo ganarle porque no tengo nivel, eso es normal. No soy mucho de jugar a los juegos de pelea. Y luego me metí también al online una partida y también me hincharon a palo. Así echaron. Como que lo has dejado por cabo. Las gemas... Ahí es donde yo quería hablar, que las gemas, tenemos gemas que nos dan más, como por ejemplo, más resistencia, más ataque, como perks, ¿no? Por así decirlo. Lo que no sé es cómo activarlo y Jairo está dándolo. No, que no sé cómo activarlo, o sea, no sé. O sea, tú tienes una gema y creo que tienes que hacer unos determinados combos para activarla. Pero no sé a qué botón hay que hacerlo ni nada de eso. Yo creo que el combo es pasar por caja. Pues yo, o sea, las gemas que te vienen... Pregúntale a Hyde que te lo dice seguro. Yo se lo pregunté a Hyde y además me lo dijo a mí, que ahora no sé si lo sabrá, pero me dijo que tampoco lo controlaba muy bien el tema de las gemas. Pero ya te digo que yo, cuando tú empiezas la partida, hay como unas gemas y tú, pues, tienes poderes. Eso de pagar, no sé de dónde... Sí, sí, que se venden como DLC. Que tú pagas por tener ventaja en el online. Que es una cosa que se ha criticado mucho. Hombre, a ver. Por ejemplo, en el Meripoca o incluso aquí. A ver, habrán puesto nuevas. Nacho Ortiz en el programa y dijo que habrán puesto nuevas gemas. Que parecía abominable. Habrán puesto nuevas gemas. Sí, claro. Habrán puesto nuevas gemas. Tipo, yo qué sé, quitas el doble de fuerza y demás, que otros no tienen, ¿no? Pero vamos, que yo sepa. Oye, ¿y Cole de Infamous qué tal está? Cole. Y esa patata. La patata está buena. Pues Cole sí que lo ha manejado. Bueno, mi amigo lo ha manejado mal. Y se ajusta al del Infamous 2. Contra los combos. Yo no he jugado Infamous 2, pero he visto, por ejemplo, el combo del Torbellino, que es el Ultra. Y bueno, y varios combos que también salen en el Infamous, digamos. El personaje de los descargables yo creo que es el mejor. Mega Man no lo he probado, me hubiera gustado probarlo. Le digo que el juego se lo deja a un amigo y no he podido probarlo, si no lo hubiera probado. No. Porque para tener a estos personajes tienes que descargártelo por la Store, pero son gratuitos. ¿Pero y... tienes que meter un código o algo? No, tú te lo descargas directamente de la Store y ya está. Te descarga al Pac-Man y al Mega Man. Ok, ok. Y ya te digo que de esos personajes que he mencionado, los descargables, para mí el más fuerte es el Code. Pero bueno. El juego en sí... Por me 60 parece... pavos, ¿cómo lo ves? No, un poco mira, yo no, por si. Ahora mismo no está a 60, está a 50 y pico, 40 y pico, lo vi yo. Pero bueno, igual. Bueno, caro, muy caro. Si eres fanático de los juegos de pelea, yo creo que sí merece la pena. Bueno, si eres fanático, es que te lo habrás comprado ya, seguramente. Ya. Pero ahora bien, yo que me he iniciado, digamos, soy un poco un noob, un novato en este juego, pues es un juego que a mí me interesó bastante, porque además estuve hablando con Jay y me dijo que para los que no saben jugar bien. Ayuda, la verdad es que sí, la verdad es que ahora mismo no sé jugar bien y hay un combo automático que le puse al L3 y te cambia de personaje y le haces un combo que le pegas un guantazo pero bien gordo y demás. Y los combos tampoco son muy complicados. Yo para la gente que, ya te digo, que empieza a jugar, yo sí lo recomiendo. Yo creo que esto en un futuro puede bajar, en este verano puede bajar, directamente. Y es eso, nuevamente. La intro está muy guapa. La intro... ¿Te cita, Pedro? Para nada. No. Los juegos de lucha no me gustan. También comentar que he jugado con amigos. Que cuando juegas con amigos puedes jugar 4 en un mismo ring, dándose de hostia. Ajá. Y cada, o sea, por pareja. Y dos personajes contra dos personajes. Y los dos personajes tienen una misma barra de vida. Eso está muy bien. O sea, no es cambiando de personaje. Y sabes tú que cada personaje tiene una barra de vida. Pues aquí los dos tenéis una misma vida. O sea, que tú puedes hacerle a un bukake por detrás, por delante, dándole guantazo y no puedes salir. A no ser que venga tu compañero y te salve la vida. O sea, está muy guapo eso. A mí se lo... ¿Has dicho bukake? Sí. ¿Cómo se nota que tiene más 18, Es que es el Pedro que me... No, pero si no he dicho nada. Sí. Yo estoy aquí todo modosito. Bueno, hoy ha sido Pablo con el tema de los penes de la foto. Ha visto, yo estoy muy moderado. La culpa es mía por darte de beber cerveza, la hostia. Es como un gremlin. Así que, pues, cierto, es eso. Cerveza, Shani. Venga, voy a ver otro trago, venga. ¿Y de música has escuchado cosas? ¿De música? Pues ayer fui al concierto de Marea. ¿Otra vez? No, ¿había ido a algún concierto de Marea? No. Ah, no. No había ido nunca. ¿Es tu primero? O sea, de Marea el primero. He ido a otros conciertos, pero de Marea el primero. Porque vinieron hace... Parta 22,40. No está mal. Aquí, para hacerlo Marea, para hacerlo Marea, yo te lo digo. Te pueden soplar a veces 20 pavos por ver un grupo de indie de 3 al cuarto en el auditorio. O a veces por ver a grupos random te pueden soplar 15 pavos sin piedad. Y esta gente... Yo te digo que para ser los Marea, que son, yo creo que de los mejores, para mí el mejor grupo rock de España, Para ver 2 horas y media de concierto. Dos horas y media, pero seguidas. Por lo menos 30 canciones tocaron. Las 10 del último disco y todas las mejores de su discografía, que son 6 discos así, o sea. Es que son una pasada. Y ver al guitarrista que le dicen que es el Colibrí, que es una máquina tocando la guitarra, y luego el ver al Colibrí. Colibrí. Yo los vi casualmente un día en la FNAC firmando su sí, nuevo sí, disco. sí. Y vi ahí una cola que Son se salía es del que centro comercial y sí, vi sí, que que tenía tantos seguidores que dije, ¿quién son los marea esto? ya te digo Pero que mueven a mucha gente. son, o sea, hay a gente pija que les gusta y todo, o sea, que son impresionantes para mí. Digo que el cantante se llama Cuchi Romero. Perfectamente podría ser un poeta. O sea, es que sus canciones, las letras que de las canciones son impresionantes. Y el único pero que le dio al grupo es que se lo creen mucho. O sea, son buenos y ellos lo saben, pero se lo creen mucho. Van como un poco de sobradillo. O sea, ayer escuchabas al cantante hablar y dejaba detalles, es decir, eres un poco flipadillo. Si no los conoces y te ven ahora mismo, pues cualquiera que te vea te dirá, eres un poco flipadillo. Pero Pero se portaron bien, tocaron bien sí, las son, o sea, canciones. tocaron por lo menos 30, ya te digo que. Todas las mejores las tocaron. O ¿Y sea, la peña estaba animada? la peña animadísima. O sea, es que ver a los Marea, yo te digo de ti que son impresionantes y es un grupo que a mí es mi grupo favorito. Y yo llevo desde que sacaron el anterior disco esperándolo. Y ya te digo que la lluvia no pudo con nosotros. Y el viento tampoco. Y me lo pasé en grande. La verdad es que fue un momento que fue impresionante. De los conciertos que he ido, el mejor es este. Muy Como ellos bien. dijeron, nosotros ya hemos tocado 1 hora y pico, podríamos irnos si queremos, pero no somos así, vamos a seguir tocando. Y yo pensé en ese momento, me acordé de grupos, hombre, no son rock, pero por ejemplo Coldplay, cuando vino a Madrid, el concierto duró 1 hora y no sé cuánto valdrá la entrada, 80 euros o así. O sea, Tocaron los justos y se fueron. y se fueron. Y si tú 20 euros, mi grupo favorito, 2 horas y media seguidas, pues quiera o no, Está de puta está madre. de puta madre. Así que pues me lo pasé en grande. Muy bien, Y ha sido eso, mayormente, escuchar de música eso y también he escuchado un poco de Green Day, que ya hablé en programas anteriores y demás y es eso. Ok, caballero, pues ponte el cinturón A ver. que nos vamos de viaje. Bueno, hacía tiempo que no teníamos un Confesiones Viajeros. Sí, nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje a un país con 5 millones de habitantes y 11 millones de ovejas. Una tierra maravillosa, una tierra galaica, como yo digo, Gaelic. una tierra fantástica, amigable, bonita, sorprendente. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a Escocia. Toma ya. Sí. Una parte del United Kingdom, del Reino Unido, muy bonita, que he tenido ocasión de visitar esta Semana Santa. He estado 5 días allí en un viaje de esto agotador. Pero ¿a qué merece la pena? Claro que merece la pena, como cualquier viaje que haga uno. Yo en concreto he estado en el cinturón que congrega a la gran mayoría, a los grandes núcleos de población del país, que básicamente consiste en el cinturón que va desde Edimburgo, la capital, hasta Glasgow y la zona intermedia y eso. De hecho, me he quedado en una de las zonas intermedias que es Stirling, que se dice Stirling. Bueno, aparte de eso, he visto toda la zona, de hecho es que lo he visto de este a oeste y os voy a explicar un poco el viaje cómo ha sido. Yo me cogí un avión que salía desde San Javier en Murcia hasta Glasgow. Fui a un aeropuerto que es Prestwick y viajé con Ryanair y como siempre que viajas con Ryanair Una putada las maletas, el peso, las dimensiones. y siempre vas a parar a un puto aeropuerto Que está tomado por que está a culo. tomar por culo y la diferencia entre el precio del billete La paga luego en autobús. la pagas en un puto autobús, en un tren o en lo que sea. Yo llegué muy tarde, llegué sobre las 12 y tuvimos que pagar un autobús que nos costó pues 10 pavazos. Pero bueno, llegamos a Glasgow. Y la estación de autobuses estaba al lado de. Verdaderamente estaba a 5 o 10 minutos arrastrando las maletas de la Central Station, que es donde habíamos pillado Ajá. nuestro hotel. Pillamos un hotel. De Glasgow. Sí. Que se llama el Rennie Mackintosh Central Station. Ajá. Que estaba en una zona súper céntrica y que nos costó 40-50 pavos. Y al día siguiente incluía desayuno. Hombre, es El típico que desayuno el escocés. desayuno escocés es que tienes que Que tomarlo. ahora después os comentaré. El día ese que amanecimos en Glasgow, lo dedicamos a ver Glasgow a toda pastilla. Esto es un viaje que, a ver, cuando uno se va en viaje express, tiene que entender cómo son las A cosas. ver, Glasgow, ¿qué te ha parecido? Glasgow es una ciudad que culturalmente es muy estimulante, es más industrial que Edimburgo, que es intrínsecamente Muchísimo turística, más. es menos bonita, pero sin embargo es preciosa como ciudad y está todo muy a mano. Es una ciudad que culturalmente y que en cuanto a disposición geográfica, comodidad y tal, es donde yo viviría. Es una ciudad donde se nota que hay actividad, hay cositas. Y que está chula. Y además es que veo una serie de planteamientos que a lo mejor yo no he visto en otras partes del Reino Unido, como en la zona más británica, que son cosas más intrínsecas del país, ¿no? Pero bueno, vimos Glasgow y nuestro planteamiento fue, oye, estamos aquí un día, porque por la noche nos vamos a pasar la Stirling y hay que coger un tren para llegar allí. Correcto. Vamos a cogernos el autobús turístico y damos un vistazo general y después A nos la damos ciudad. un paseo. El autobús turístico tiene un recorrido que está muy bien, bastante mejor que el de Edimburgo, que también lo cogimos al día siguiente. Pero bueno, te da un vistazo bastante bueno de más o menos dónde está cada cosa. Y después de terminarlo, nos fuimos de tienda. Hostia, qué mal, qué mal. Nos fuimos de tienda. ¿Por qué? Hostia, macho, que no, que no, que no. Que uno se va de viaje, se va a disfrutar, a ver cosas, a hacer turismo. Pero es que para mí parte del rollo de ir a otra ciudad es patearme las calles comerciales, ver precisamente cómo son los supermercados, ver cómo va la gente vestida por Sí, esas sí. calles. Qué comercio hay. Y precisamente, cosas chulas que vi. Mucha tienda de segunda mano. Muchísima tienda de segunda mano. Y charity shops, que está muy unido al rollo de segunda mano, pero que sin embargo en Londres no lo ves tanto. Sí, lo ves, tío. Están Pero, en todos lados. ¿una charity shop en qué consiste? Es una tienda Una en tienda la donde que tú donas ropa y luego la venden a un donas precio. ropa, donas discos, donas cualquier material que no quieras. Y luego. Los dependientes son voluntarios de esa tienda. Entonces, todos los beneficios que se obtienen por la venta de esas donaciones, que funciona como una tienda de segunda mano, van a parar a una organización como, por ejemplo, Intermón. Hay O un hay un montón, es una cosa que funciona mucho, pero es que hay una conciencia social muy grande, precisamente en Escocia, ¿no? Bueno, después de ver un poquito de tienda. Que ahora después os contaré un poquillo de lo que vi y tal en la sección tienda. Ese día nos fuimos a pasar la noche a Stirling y al día siguiente fuimos a Stirling básicamente porque unos amigos tenían allí su casa Vaya parte y bonito. nos salía, pero no salía, it's free. Al día siguiente, los amigos estos trabajaban. Entonces nos fuimos a Edimburgo. Edimburgo estaba a una horita de Stirling. Preciosa. Y es una ciudad turísticamente muchísimo más llamativa, con muchísimas cosas para ver, cargadísima de catedrales, de preciosos castillos, y básicamente una de las zonas donde se cuece gran parte de la acción es en la Golden Mile, la milla dorada. Que la zona donde están precisamente, donde se aglutina todo eso. ¿Tú qué has visto de Escocia? Yo de Escocia lo he visto todo. Yo he estado, me conozco esa calle de memoria, empieza abajo en el castillo, todo en pedregada, Subes, tienes todos los bares para tomarte tu pinta, tienes todas las tiendas, todos los restaurantes fast food y terminas arriba en el maravilloso castillo con su gran explanada y luego todos los tesoros de la corona que están dentro. Y a mí, pues me encanta. El castillo, debo decir una cosa, no es como, por ejemplo, los que hayáis visitado París, es muy posible que hayáis visto Versalles. Es que no tiene nada que ver. Ya, Es de otra época. pero por ejemplo, Versalles es un castillo que tú entras y empiezas a ver todas las habitaciones decoradas, Pero es empiezas que a esto es un ver todo. castillo medieval, Esto es es un de castillo piedra. medieval, es una fortaleza que Es tú de entras piedra. y verdad, y dentro no hay tantas cosas. Hostia, hay mucho que No aprender y que ver hay mucho que ahí. aprender, hay muchas piedras que ver, pero no es tan Y estimulante. están las joyas de la corona. Sí, pero quitadas las joyas de la corona, no hay. Pues yo he hecho el audio recorrido y a mí me ha molado Sí, bastante. sin embargo, es uno de esos castillos que lo que mola es decir, estoy delante tuyo, estoy aquí. Entras, lo ves, vale. Aún así, 15, 16 pavos por entrar. Sí, merece la pena. A mí 16 me flipó. libras. Pero que hay muchos castillos en Escocia. Ese es uno de los más representativos. A ver, si Pero estás en es un. Edimburgo, no entrar al castillo lo veo una aberración. Ya. Lo veo una Pero aberración. es un. Pero podría ser un precio más Ah, sí, accesible. joder, y si es gratis, pues mejor. Ya. Y precisamente es que en Edimburgo hay muchos museos gratis. Está en la Galería Nacional. Por ejemplo, Sí, gratuita. Y, por ejemplo, uno de los museos interesantes y simpáticos de Edimburgo es el Museo de la Infancia. El Museo de la Infancia es de un coleccionista que ni siquiera tenía hijos y no le gustaban los niños, pero que empezó a coleccionar artículos relacionados con la infancia y con juguetes, con historia, con libros, con cosas relacionadas con la edad escolar. Entonces, de esa colección, posteriormente, se hizo un museo de entrada gratuita que se sustenta, como la mayoría de museos de este tipo, en base a donaciones. Un museo simpático que incluso en el propio autobús turístico recomiendan. El autobús turístico también lo cogimos y decir que incluso las inmediaciones de Edimburgo son más bonitas que las de Glasgow. Edimburgo es una ciudad que invita mucho al paseo. Invita más al paseo incluso que hacérsela en autobús. Sin embargo, algunas de las inmediaciones y algunas de las zonas tienen un acceso, incluso la propia ciudad tiene un acceso bastante intrincado, de primera. Cuando no accedes mediante aeropuerto o no estás simplemente todos los días en Edimburgo. Pero, por ejemplo, la llegada de Stirling o desde Glasgow. No es una. Incluso la autovía no es como la autovía esta española que dice, me meto en la ciudad y ya estoy aquí. No, a veces empiezas en un barrio en la afuera y tienes que dar muchas vueltas para acceder. Pero bueno, es una ciudad preciosa, como digo, más turística y en la que se nota que todo está mucho más separado. Por eso digo que quizá invita al paseo, ¿no? En toda la zona de la Golden Mile y calle adyacente Prince Street es una pasada. es donde se cuece gran parte de. Subiste arriba al montículo para de Sí, y luego arriba de también Prince. Está hay cosas muy precioso. bonitas, como por ejemplo, en medio de esas calles te puedes encontrar una catedral preciosa con un cementerio. Que no son como los cementerios nuestros españoles, No, no tiene estos nada que ver. oscuros, sino que es lo típico de las tumbitas y tal, pero un césped ahí muy verde, y además la concepción que tiene la gente de esos espacios es distinta a la nuestra. De hecho, hay gente que en plan metafísico se va a leer un ratito al cementerio, porque son espacios verdaderos y, aunque resulte paradójico, incluso acogedores. Bueno, es un cementerio. Bueno, pero. Dentro del rollo ese, hay gente que puede apreciar ese rollo. E incluso nos comentaron unos viajeros por Edimburgo, nos dijeron que habían hecho un tour, uno de los muchos tours que hacen para turistas, uno relacionado con las historias de misterio y terror. Yo lo he hecho Sí. ¿Y por qué la opinas del tour noche. ese? Ah, está de puta madre. Me pegaron uno de los sustos de mi vida. Ajá. Yo quería que no salía vivo, sino con una taquicardia. Te llevan a veces a cementerio, te llevan... Y la cosa es que una de las cosas que te cuentan cuando vas a uno de esos cementerios, te dicen, bueno, que sepáis que a veces podéis ver gente detrás de las tumbas o tal, son góticos. ¿Tú hiciste alguno? No, de eso no tuve tiempo, pero pues... fui a ciudad por día. Te meten en unas catacumbas, te meten en unos sitios... Hostia, macho, pero taquicardia, generalizada, histerismo. Son muy buenos los tours. Yo allí en el Reino Unido los recomiendo porque son muy divertidos. Lo que pasa, todo, y esto, como turista, si quieres viajar en plan baratero, olvídate. O sea, aquí vas a dejarte pasta, también tienes que ir con cabeza. Hay cosas que a lo mejor a ti no te compensan, ¿ves? Hay cosas que a lo mejor dices, es que no tengo tiempo para hacer esto, no me compensa soltar pasta. Ahora voy a hablar de un sitio que no me compensó soltar pasta. Pero bueno, vimos Edimburgo al día siguiente otra vez a Stirling, y como había empalmado con una semana de un trabajo bestial, con haber hecho el programa en directo del salón de muchísima tensión, llegué, tío, no pude ni cenar. Es que no me entraba ni comida. ¡Qué fort! Agotamiento bestial. Pero al día siguiente nos levantamos y nos dimos una vuelta. Alquilamos un coche, uh-huh, y estuvimos conduciendo. Y en el Reino Unido se conduce al revés total. ¿Por la izquierda? Se conduce por la izquierda, el volante está a la izquierda. Y al principio... y incluso, no, el volante está a la derecha. Está a la derecha y eso. Y las redondas se toman al revés. Al revés. Es claro. Todo al revés. Yo aprendí a conducir allí. Guau. Así conduces, cabrón. Yo allí de puta madre, jamás he tenido un accidente. Bueno, sí, uno. Fue siniestro total. Oh, no. Pero bueno, ese día lo que hicimos es que fuimos a ver una zona cercana a Edimburgo que se llama Roslin. Uh-huh. ¿Tú has oído hablar de Roslin? Bien, uh-huh, todo. ¿Qué sabes de Roslin? De Roslin, que es muy bonito. Roslin es muy bonito, es un pueblecito cercano a Edimburgo en el que hay una capilla muy significativa dentro del mundo de la literatura y del cine, que es la capilla de Roslin. ¿Por qué es importante? Porque el señor Dan Brown decidió culminar el Código Da Vinci... Amigo mío. ...en la capilla de Roslin. ¿Amigo tuyo y eso? No. Código Da Vinci termina en el Louvre. ¿No terminaba en la capilla? Bueno, la cosa... En el libro aparece... la capilla de Roslin como un portal de energías. Siempre ha existido el mito de que ahí había algo. ¿Y qué sentiste cuando fuiste allí? Pues sentí unos muros que bordeaban el espacio que al parecer hace unos años no estaban. Unos muros que te invitaban a pagar 9 libras si querías pasar para poder disfrutarlo. Ni de coña. Y... vivimos una escena muy paradójica y muy curiosa, que es que un hombre iba con su familia a disfrutar un poco del entorno y además iba con la típica cría, esta rubia, bonica, pequeña, uh-huh, de 3-4 años, y le dice, come on angel, vamos ángel, tal, en plan, venga. De repente empezamos a oír gritos, cagándose en Dios, en Dios no, pero vamos... cagándose en la hostia. ¿Y qué pasó? Pues que descubrió que había que pagar. Y es que ese sitio antes no era... El acceso antes no era de pago. Fue comprado por fuentes privadas que restauraron el lugar y decidieron que para entrar había que pagar 9 pavos en señal de donativo. Ese hombre estaba súper enfadado porque además dijo que su familia había derribado sangre por defender este lugar en otros tiempos. Y que le jodía que por entrar a la casa de Dios hubiese que pagar. Uh-huh. Cosa que yo personalmente en viajes que he hecho, por ejemplo a Ávila, sin ir más lejos, yo me quedo en la puerta de iglesia porque paso de soltar pasta. Me parece puta madre. Y de hecho echamos el viaje y no entramos. No entramos porque nos tocaba los cojones entrar ahí. Y en Roslin, precisamente, luego fuimos al pub a tomar algo, tomar una cervecita y eso, y tú veías que había mal rollo. Y mal rollo con los turistas, que te miraban raro, y se notaba que no le hacía mucha gracia todo el rollo turístico que habían metido en el pueblo desde fuera. Sí. Ese día, además, lo complementamos con, continuando la ruta en coche, hacia un pueblecito que se llama San Andrews. ¿Y qué tal? ¿Tú has estado en San Andrews? No me acuerdo. Pues en San Andrews es un sitio muy bonito por y además muy característico por diferentes cosas. Por ejemplo, tiene una universidad muy prestigiosa, que es donde estudió el príncipe William y conoció a su actual mujer. Luego también está caracterizado por una arquitectura que es muy herencia de... no es herencia, o sea, en realidad que ha inspirado mucho la... los colegios de magia que luego se pueden ver en las historias de Harry Potter. Porque ves todos esos edificios que son como una constante dentro del mundo escocés, pero ahí se acentúan porque te recuerdan mucho a Hogwarts, ¿no? Luego, además, tiene los restos de la fachada de una catedral que durante un bombardeo fue destruida, salvo la fachada, que se mantiene en pie y en la que hay un cementerio y eso. Además tiene un paseo marítimo muy bonito, unido a un montón de campos de golf, y uno de ellos es el campo de golf más antiguo del mundo, y es que San Andrews es el sitio donde se inventó el golf. Qué fuerte, ¿no? Y donde está el auténtico museo del golf. Yo he vivido muchos años en San Andrews. ¿Eh? Yo he vivido muchos años en San Andrews. De, bueno, de aquí, pero, de Murcia, en San Andrés. Sí, sí, pero ahí no se inventó el golf, sino se inventaron otros deportes. Pero bueno, San Andrews es un pueblo muy bonito, con un rollo costero, que precisamente en esos viajes es cuando, claro, una cosa es que tú veas las grandes ciudades, las grandes capitales, pero es viajando en coche cuando tú dices, hostia, esto me recuerda a sitios donde he estado. Me recuerda, por ejemplo, a Galicia, a la excursión y al viaje que yo hice el año pasado a la Costa de la Morte. Es muy gallego todo aquello. A toda la parte de Finisterre, toda esa zona. Y es que el paisaje recuerda en gran parte a eso. Es muy bonito. Son zonas costeras, pero es esa costa melancólica de mucha lluvia, de mucha nube, no es como nuestra costa, a lo mejor, de Murcia, de sol y... Es Escocia, tío. Pero es el rollo ese, que es como, wow, me estoy encontrando aquí mismo solo por mirar este puto mar y por el frío que me da y por el viento. Se nota que es una cosa más... Conozco la sensación. A nivel personal es más duro. Mirar ese mar es más duro, desde el punto de vista de la introspección, de decir, joder, estoy aquí... Aunque estés de cachondeo, tú lo miras y sabes que ese mar no te olvida y tú no lo olvidas a él. Una cosa ahí muy especial, como es el país y como es Escocia. Es que es un rollo diferente. Luego, el tema ese del golf fue una cosa curiosa, que en San Andrews es que está lleno de tiendas de golf. Porque la peña va a jugar al golf. Claro, luego tenía los típicos clubs exclusivos de... a lo mejor veía la típica casita esta maravillosa, o el típico edificio donde se alberga la sede del club de golf, del campo de golf más antiguo del mundo, y tiene sus bancos afuera, y te dice, solo se pueden sentar miembros exclusivos y tal. Es un campo de golf que evidentemente tiene unas listas de espera de varios meses para poder disfrutarlo. Ajá. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, vimos una de las constantes dentro del mundo, dentro de la cultura del Reino Unido, que es que a partir de las 5 están las cosas cerradas, claro, normal. Y el campo de golf está vacío. Y dicen, me cago en la puta, me traigo aquí mis palos y me pongo a dar hachazo. Pero no. Eso en un principio sería la parte este. Pero al día siguiente, bueno, decir que ese día terminamos volviendo a Stirling y dándonos un paseo por el pueblo, que de noche era muy bonito. El pueblo Stirling no deja de ser un pueblo de unos 20.000, 25.000 habitantes, pero que tiene un valor significativo porque en ese pueblo y en ese espacio tuvo lugar la victoria de los escoceses frente a los ingleses. ¿Sabéis la típica guerra esta de Braveheart, de William Wallace? Y precisamente, ya que ahí tuvo lugar esa victoria, justo en ese pueblo hay erigido un gran monumento en memoria de William Wallace. Y además hay uno de los castillos más bonitos de Escocia, que es el de Stirling. También de entrada que había que pagar. Y yo, nosotros, sin embargo, lo visitamos de noche. De noche era de noche, noche. A los pies de ese castillo había un cementerio preciosísimo, lleno de bancos y tal. Y le daba un aire a los crepúsculos, o incluso a las películas de George Romero. Pero muy bonito. Sacamos unas fotos muy chulas. A mí me gusta mucho. Y ver el rollo de un cementerio de noche, no es el típico cementerio de miedo. Claro, enseguida yo le metí a mi novia un poquito de miedo. ¿Te imaginas que los muertos salen de las tumbas? Y dijo, vámonos de aquí. Pero bueno, luego nos fuimos a la falda del castillo, nos llevamos una de las cervezas locales y nos la estuvimos tomando allí. La Tennent's, que es la que sponsoriza al Celtic de Glasgow y al Rangers, que es como una de las más típicas, una que es de Glasgow. Estuvimos tomando allí una cervecilla y luego nos fuimos a recargar pilas ya por la noche y descansar un poquito. Y al día siguiente, día 4, nos fuimos a la parte oeste. Fuimos por un sitio que se llama Callander, en el que vimos, bueno, esto es simplemente una anécdota porque fuimos de pasada. Vimos el castillo de Dune, que es el que aparece en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python. Muy chulo, ¿no? Curiosidades, pero claro, dice, ah, sabiendo que ese castillo me mola más. Pero bueno, seguimos conduciendo hacia un pueblo que precisamente también me recordaba mucho la estética gallega y de la ría y eso, que es Oban. Oban era un pueblo también, pues, muy costero, que era curioso porque tenía el típico, como en una colina, como el típico anfiteatro que dice, ¿qué cojones hace esto aquí? Cosas curiosas. Igual que es curioso que unas 30 millas antes había un castillo a los pies de un lago. Además se veía el reflejo, cual idílica película. Idílica película como Highlander. Y es que es el castillo que aparece al final de la película Highlander, o también conocida en España como Los Inmortales. Ver todas esas cosas, saber qué ha salido en la película y en esos entornos tan bonitos es una pasada. Es una auténtica pasada. Es una pasada. Putada, que ese día estaba lloviendo el infierno. Típico de Escocia. Pero el auténtico infierno y nuestra ropa, pues como la que puedo llevar yo ahora, que va a pisar charco y eso. Allí hay que ir con botas de montaña y con chubasquero. Sí, y no llevamos ni una cosa ni otra. Pero avanzamos bastante, lo vimos, sacamos unas fotos muy bonitas y continuamos la ruta hacia el lago más grande de Escocia, que se llama el lago Lomond. Allí, en vez de decir lake, es Loch. Es Loch. Loch Lomond. Loch Lomond. Conozco la zona perfectamente. Pues Loch Lomond es en un monstruosamente espectacular. Que es un castillo que te cagas. Monstruosamente espectacular. Toda esa zona corresponde a lo que llaman las tierras altas, las Highlands. Las Highlands. No, son las Lowlands. ¿Esos son Lowlands? Lowlands y las Highlands es donde está el lago Ness más para arriba. Son Lowlands. Hasta donde yo sé, los tipos que nos guiaron nos decían que eso eran las Highlands. En la parte norte de Glasgow pero son chacho, Lowlands. Y sale al final de Highlander. Dejarán de ser las Highlands. Pero bueno, al lago Ness no llegamos porque estaba muy al norte. Pillaba muy lejos. No merece lejos. La pena con tan poco tiempo. Muy lejos y es que no daba tiempo. Básicamente eso es lo que visitamos. Para 4 días nos metimos una pijada fenomenal. Bastante. Nos pegamos una pijada fenomenal y sobre todo, ¿qué ve uno ahí? Pues ve dos ciudades muy bonitas y ve muchos pueblos y castillo, unos paisajes preciosos, castillos preciosos y ve mucho verde, mucha lluvia y sobre todo lo que he dicho. Hay un verbo que en inglés es haunt. ¿Cómo definirías tú Hound? ¿Cómo lo escribes? Pues, H-A-U-N-T. ¿Cazar? No, eso es Hunt, no, pero con el A. ¿De como, encantado? Como, sí. ¿De encantado? Como casa sí, encantada. Sí, pero cuando dices que algo haunts you, Como verbo es como algo que te persigue. Y es un entorno que tú sabes cuando estás ahí, lo que he dicho, que te sientes como más conectado a ese entorno que a lo mejor en otros sitios que te la sudan. A mí es una tierra que me maravilla. Sí. Luego, ahora vamos a pasar a una parte un poco más de marujeo. Venga. Marujeo, gastronomía. Pedro, ¿qué recuerdas de la gastronomía escocesa? Pues mira, las morcillas que hay allí, no sé si las has probado. Sí. Se llaman haggis. Sí. Que están de puta madre. Los haggis, básicamente, tripa, víscera y sangre, pero está que te caga. Los haggis son típicos de allí, son fuertes. Sí, es de lo más típico. Están buenos. Luego, el desayuno es la pasada, tío. Desayuno escocés. ¿En qué consiste un Scottish breakfast? Rico, rico. Ay, los haggis. Lleva tatty, por ejemplo. El tatty. Hash browns. Te hace. Es una especie de tubérculo parecido a la patata, pero no es patata. Y te hace una especie de tostada de tatty. Te ponen black pudding, que es como una especie de morcilla negra. Qué rico. Te ponen las típicas alubias. Bacon. Un bacon ajamonado. Que tiene ahí, es como más fresco, no es ahumado del todo. Luego, huevo y la salchicha, que sabe distinto a la salchicha alemana, por ejemplo, porque es muchísimo más compacta. Es rica, rica, rica. Sí, yo la encuentro menos sabrosa que una Bratwurst o una Frankfurt, pero es muchísimo más compacta, es una sensación distinta. Eso es un desayuno que yo tomé en el hotel. Y que te da energías para el resto del día, no me jodas. Puta madre, yo me los tomaba. Sí, sí. Luego también es muy característica la carne escocesa. La carne escocesa, como he dicho, es que hay 11 millones de ovejas. Pero también hay vacas peludas y súper, muy peludas. Son muy chulas, no son como las de aquí, blancas y... No tienen nada que ver. Blancas y negras. Allí se comen mucho cordero, pollo, ternera e incluso en su dieta implementan muchísimo la carne. Y sin embargo, poquito el pescado. Muy poquito son pescado. Son de los míos. Hay mucho salmón, pero sin embargo allí no se consume, se exporta. El salmón escocés se exporta. Luego también una cosa muy característica son los pais. Los ¡ay, pasteles! ¡Qué rico! Que la mayoría son salados. Y por ejemplo, hay muchos sitios, algunos un poquito están los típicos tradicionales. Yo fui a un sitio en Edimburgo, al lado de Forbidden Planet, que se llamaba Pie Maker. Pero hay muchas panaderías tradicionales y luego hay como una franquicia de panaderías que se llama Greggs, que está en todo el Reino Unido. En todos lados. Pasteles. Por ejemplo, hay uno que es Bridy, que es de ternera con salsa. Ternera muy picadita en trocitos. Que yo, por ejemplo, soy poco carnicero, encanta, pero eso le encanta. Pega a un bocado y está bueno. Me encanta. Hay uno de pollo con setas, por ejemplo. Y es como una crema, una bechamel de champiñones con trocitos de pollo intercalado. He probado todas. Que calentico, está de puta madre. Más cosas interesantes. Las sopas también son una parte de su dieta muy importante. Yo paso de sopas. Ya sé que pasas de sopas, pero por ejemplo, incluso en un pub o en determinados entornos, siempre te ofrecen la posibilidad de tomarte una sopa. Sopa con croutons. Por ejemplo, también con tomate, con trocitos de vegetales o con pollo y fideo. Puta sopa. La puta sopa, como tú dices, ¿no? Yendo a un... Están los haggis, como has dicho tú, Pedro, que son carne, víscera, riñón, hígado, estómago y su puta madre también ahí dentro. Luego, fish and chips. Me encanta. Es verdad que hay... Pierdo la cabeza. Este fish and chips es diferente al típico inglés. ¿Qué dices? Sí, no es igual. ¿En qué se diferencia? Lleva mucha mantequilla y mantequilla escocesa. En vez de ser hecho con pan rallado, por decirlo de algún modo, o con el típico rebozado, cojones. Coño, yo lo he probado y... No, pero hay otro, sin embargo, que lleva como la mantequilla escocesa. Que no está sí, empanado. Sí, te he entendido. Y está hecho con sí, esa mantequilla. Sí, lo fríen y lo sacan ya doradico. Y lleva un poquillo de harina. Pero es diferente. Es diferente. Luego, por supuesto, en los restaurantes hay mucha pizza, mucho italiano, mucho indio, mucho thai, mucho chino. De todo el mundo. Y mucho guarreo, mucho McDonald's y... Como en cualquier sitio. Mucho guarreo. A la hora de la verdad, va a un pub o va a un restaurante o lo que sea, ensalada hay muy poco, hay mucha carne y mucho guarreo. Me encanta. La dieta es poco equilibrada, muy poco equilibrada, hasta el punto que uno de sus platos, anécdota, terrible, curiosa, mantequilla escocesa, ¿vale? Ajá. Agárrate, Pedro. Tú sabes lo que es un mash, ¿verdad? Sí, lo fríen, lo rebozan. Sí, tú lo has dicho. Riquísimo. Un puto mash rebozado y metido en la freidora. Que sí, riquísimo. Y cómetelo doblado. Chacho, calidad de vida. Calidad de vida y calidad de infarto. ¿Lo probaste? No. No. Y luego, otra cosa muy característica de allí, por supuesto, al lado de las cervezas que ahora comentaré, es una bebida de local que se llama Innsbruck. Uh-huh. El Innsbruck es como una bebida carbonatada con un sabor que sabe, es como una golosina de fresa. ¿Tú la has probado el Innsbruck? Está para morirse de rico. Sí. Pero es muy fuerte y todo Dios va bebiendo Innsbruck por la calle. Te quedan muertos. Es una cosa que merece la pena probar. Si vas de viaje a Escocia, tienes que probar un puto Innsbruck al menos. Está buenísimo. A mí es que todo aquello me gusta. Yo allí soy feliz. Luego, cosas curiosas. Cosas curiosas antes de la cerveza. En esa zona, debido a tratos comerciales, ocurre una paradoja. Productos españoles llegan muy poquitos porque a determinados productos está establecido que tienen que llegar desde Italia, desde Francia. Entonces hay determinado material que no llega. Pero hay una cosa en concreto que es típicamente española para ellos. El pedazo chorizo. El chorizo. Entonces cualquier cosa, por ejemplo, una pizza con trocitos de chorizo, para los escoceses es como una Spanish pizza. A un arroz que le puedan echar trozos de chorizo es Spanish rice o incluso paella con chorizo. Sí, sí, yo la preparaba ellos, paella con chorizo. Ellos identifican el chorizo con España y con lo español. Entonces, no es un disparate entendiendo estas dos variables. No es ningún disparate. Claro, pero para ellos dicen paella, que es arroz dentro de la paellera, y yo asocio el chorizo con España, pues he hecho chorizo ahí y ya es está. Es que yo hacía paellas de chorizo allí, tío. Claro. Te lo juro. Yo le echaba pollo y chorizo. ¡Wow, qué rico es que estaba! Bueno, bueno. Tenían un éxito increíble entre mi chorizo y el que le echaba a la paellera. ¿Y pero cuál triunfaba más? ¿Cuál se comía más? Pero... Los dos, tío. De hecho, me decían, a ver cuándo haces paella. Pues los que, pues, yo follé mucho por allí, ¿sabes? Ok, ok. ¿Por qué te crees que me gusta tanto aquello? Ya, ya, ya. Luego, cerveza. Allí beben mucha cerveza. Me encanta la cerveza. Mucha cerveza y se bebe en pinta. O en media pinta, o según media lo mariquita pinta que sea. Sí, no, pero aquí estamos hablando de gente confesora. Aquí el que no le gusta la cerveza, que se busque la vida, pero si no gusta la cerveza, pedimos pinta. Las pintas son caras. Como, ¿cuánto valen como, ahora? Como son caras es como un cubata en el España. Reino Unido. Es como un cubata. Están, eso, entre las... 4 o 5 entre euros. Entre las 3, 4 o 5. Sí, es como un cubata, es lo mismo. Sí, las cervezas importadas suelen ser carillas y luego tienen las suyas propias. Por ejemplo, suyas propias están la Caledonian Best, que ajá, no está mal. La Tennent's, que he comentado, ajá, que es pues, una más típica. Uh-huh. Por supuesto, allí se toma muchísima Guinness, uh-huh, que te la ponen de barril y son muy sensibles a la hora de servirla. Por supuesto, no como en bares aquí que te abren la puta lata y te hacen una es chapuza. Es que eso no es una Guinness. Es una chapuza. Sí. Ahí te la echan. Luego, la IPA, por ejemplo, es una cerveza que solo se sirve en barril. Es solo de barril. Tú no puedes ir a comprarla a la tienda. O te la tomas en el pub o nada. Y hay muchos sitios donde destinan sus propias cervezas. Pero, lamentablemente, claro, teniendo tan poquitos días, no he tenido ocasión. Claro. Que va, yo por ejemplo también he disfrutado mucho las ale, uh-huh, que son una cerveza más marroncica, más oscura. Más oscura y más. A veces es un sabor un poco especial. A los ingleses en el Reino Unido les gustan mucho. Pedro me pone cara rara. Se bebe mucho más lager y pita que ale, te lo digo yo. Pero, que vivió allí muchos años. Pero son durillas. Pero allí, por ejemplo, son una cosa típica. Dentro de esas, por ejemplo, la Tennent's, tienen su versión ale, que está bastante simpática, bastante agradable y eso. Más cosas. Fuera de la comida, nos vamos a la gente. La gente no tiene nada que ver con los ingleses. Es encantadora, es una gozada. Gente muy amable y además que te cuentan cosas de su vida personal. A veces te pones a hablar con uno y empiezan a contarte anécdotas suyas. No tienen problema en intimar contigo, ni les da miedo. Y yo otro enfoque al turismo distinto, que por ejemplo, los londinenses o el rollo inglés. No tiene nada que ver. Un inglés es mucho más... Yo lo siento, Pedro, porque tú has vivido mucho tiempo ahí, pero son intrínsecamente unos putos chauvinistas de mierda. Qué va, que muchas veces no... Pero, va, no, tío, pero por no ejemplo... No, pero ejemplo. En Londres, muchos te vacilan. Te vacilan en plan... Oh, es que me has dicho esta palabra, no entiendo qué me dices. ¿Podrías repetirme? Sí, tío, eso no es así. Eso a tu primo Pepe le ha pasado y eso, a mí me ha pasado. Eso no es así, te cuento. De repetir 5 veces una cosa y como no se la has dicho como a ellos les sale de los cojones. No, te voy a poner un ejemplo, Pedro. Si te viene aquí un payo, dime un sitio del mundo. Da igual, que sea. Un chino que te viene diciendo, ¿dónde puedo comprar putitas fritas? ¿Has entendido lo que te ha dicho? Yo sí. ¿Pero te ha entendido a ti el inglés? ¿Pero tú le puedes responder? ¿Pero te ha entendido a ti el inglés? Que tú ¿dejará das... de entenderme? No, eso tú lo das por supuesto. Cuando me está poniendo cara de que estoy vacilando, sí. Pues te encontraría algún gilipollas, pero no es lo habitual. Me he encontrado muchos gilipollas pues y ese no es el problema. Afortunadamente, esto en Escocia no pasa. Si tú a un tío le tienes no que... No se puede generalizar. No, pero... No se puede generalizar. No, pero en general... A los escoceses les cuesta menos escucharte que a los ingleses. En Inglaterra yo he vivido muchos años y no he tenido ningún problema. Igual que si he tenido problemas de racismo y he tenido agresiones, he tenido de todo, pero lo normal es que la gente no sea así. Pero sin embargo esta gente es mucho más relajada en ese sentido. Por lo general, Pedro. Háblale de los ingleses, Pérez. Pero con los turistas, ellos... Pero son yo he estado de turista por todo el Reino Unido y yo digo que para mí son homogéneos. Bueno, esta gente, por ejemplo, habla un inglés diferente. Me encanta su acento. Un inglés infernal, que tú me dices, encanta su llevo acento. Años estudiando inglés, controlo el inglés de puta madre. Solo tienes que viajar a Escocia para decir, hostia. Me encanta, son como los gaditanos. Sí. Tienen su acento dice, especial, chulísimo. ¿Qué ha pasado aquí? Son muy característicos en ese sentido, pero si tú le dices, repíteme, te lo repiten hasta que lo hayas entendido, o te lo cambian, o incluso adaptan su lenguaje y te lo suavizan y se bajan a un nivel que tú puedas entender. Yo uno de mis mejores amigos es de Glasgow, se llama Brian Buchanan, y el tío, bueno, el acento de allí es que me encanta, me chifla. Es curioso, luego cosas como un yes, eso no existe ahí. Ahí dicen, ¡ay! ¡Ay! Depende del nivel cultural, pero sí. Pero tú en la calle te mucho de vez en cuando, ¡ay, Macarena! Sí. Luego, cosas curiosas que también están incrustadas dentro de la sociedad. Rangers y Celtic. Dicotomía. Igual que en la Liga Española... Celtic, yo lo tengo claro. Hay dos equipos de fútbol. Celtic. Hay dos equipos de fútbol. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es una liga de esa limitada. No, es que no hemos quedado aquí, por el resto son bazofia. El resto, por ejemplo, está el Hearts de Edimburgo, está el Inverness... Bazofia, no sirven para nada. Tendrían que estar integrados con la liga inglesa. Ya, pero eso se no llegó a un acuerdo que no, no interesa. Se dijo que no interesaba. Porque entonces se pierden equipos ingleses que no quieren. Ya, pero bueno. Luego, lo que son cosas como la fauna y paisaje. Paisaje, ¿sabe? Muchas veces lo que he dicho, el referente inmediato español, Galicia. Galicia y ese verde, la ría, las costas esas. Y en el mundo de los videojuegos, referente, Skyrim. Por ejemplo. No, había zonas que tú estabas viendo que dices, madre mía, si es que solo me falta que salga un puto dragón de aquí y nos folle. Sí, y es muchas veces ese entorno, ¿no? El tiempo escocés es muy cambiante. Pero como ellos dicen... Y como la gente que vive allí dice, tú no puedes dejar de hacer cosas por el puto tiempo. Es que si no, no harías nada. Porque si no, no harías nada. No harías nada. Está el tema de la hora. Ellos, por ejemplo, empiezan a trabajar Según los horarios, ¿no? Pero por unas tiendas te pueden abrir a las 9, pero cierran a las 5. Sí, todo. Me parece todo lógico. a las 5. Y sin embargo, ese horario no se modifica, sea invierno o verano. Y Correcto. hay veces que a ti te queda media tarde hasta cualquier cosa y ¿Te pero vas está al pub? cerrado. ¿Te vas al pub? Te vas al pub, evidentemente. Es muy frecuente ver ovejas, como he dicho, hay 11 millones. Muchas vacas en los paisajes. Luego, unos bichos típicos de la zona son los puffins, que son los ¿Qué es eso? pájaros, unos pájaros pingüinos que hay en una isla en concreto. Son muy curiosos. Y luego mucha gaviota, porque hay muchas zonas unidas a costa o a río y hay gaviotas que te pueden encontrar a veces andando por un sitio, una gaviota, y además no son pequeñas como estas de la playa que vemos lejos por ahí arriba. No, Son no, gaviotazas. son putos pterodáctilos con forma de gaviota, ¿no? Luego, aparte, en tema tienda, ya he dicho un poquito el tema de los horarios y eso, pero los videojuegos están caros, evidentemente, como en cualquier sitio, pero los precios son parecidos a los ingleses. Son más bajos que los españoles, es cierto, Obviamente. pero hay muchas cosas que de importación, en plan nuevo, en plan compro nuevo, sigue mereciendo la pena la importación. Cosas que, por ejemplo, yo no vi en mi visita a Londres, pero que sé que están, evidentemente. Aparte de cosas como los games, los HMV, las cosas estas típicas. Hay una tienda que hay poquito en Londres, pero sin embargo, en Escocia hay muchos que son los Game Station, que tienen incluso de vez en cuando pequeños tesoros retro, de esto que dice, porque hay, por ejemplo, aquí juegos de Mega Drive, de Master System, de NES. Vi un Super Mario 2 a 9 pounds y cosas curiosas. Pero vi, por ejemplo, también el tema de los games, que en Edimburgo había uno cerrado. El tema este de la crisis de game en el Reino Unido, allí también ha llegado y te remitían a otros games más cercanos. Se nota que han cerrado mucho. Sin embargo, cosas muy molonas que hay allí. Muchas tiendas de venta de segunda mano, pero de películas, de discos, de encontrar tesoros, de muchos juegos retro. Hay mucho. Y una auténtica salvajada, como no he visto en ningún sitio, la tienda de segunda mano más espectacular que he visto yo en mi puta vida, el CEX, CEX, que también hay en España. Pero no tiene nada que ver. El CEX, si vais al Reino Unido, tenéis que echarle un puto vistazo. Porque yo me compré 11 juegos por 60 libras. Y hay cosas, pues, hay cosas que a nivel game, por ejemplo, me compré un Split Second Velocity a 8 libras. Bueno, pero también me compré cosas raras. De Kinect hay mucho a 5 pavos. De Move hay mucho a 5 libras. Hay muchísimos juegos súper baratos de Xbox. Por ejemplo, te pueden encontrar un Lost Planet a 2 libras y media, el WWE All Stars a 2 libras y media de segunda mano, pero que se nota Que están bien que conservados. están muy bien conservados. Muchos, además, te ponen una etiqueta: este no contiene pase online. Te encuentras, por ejemplo, el Medal of Honor último a 3 libras para 360 sin pase online, pero dices, coño, a 3 libras. O sea, Es diferente aquí a yo me España. compré juegos que de hecho van a ir viniendo en próximas semanas y me he comprado algunos raros. Hay, Algo he evidentemente, oído, algo he oído. cosas cañeras que vaya a tener en un futuro en Confesiones. Y esto, pues, es un spoiler para el futuro. Pero no lo A cuentes. 2 libras. La saga Ashes. La saga Ashes, ¿tú sabes de qué va? Sí, de hacha. No, no, no. Ashes de ceniza. Ah, Ashes. Vale. Pues no tengo ni puta idea. Va de cricket, Pedro. Pua, qué rollo, tío, no me interesa. ¿Cuántos juegos de cricket se han comentado en un podcast de videojuegos español? Ni quiero. Pues ese Yo no día lo me voy a aseguraré de que comentar. vengas, cabrón. Yo no lo escucharé. Pero bueno, luego, Críquet, tío, si jamás lo he entendido ese más juego. cosas que puedes ver, evidentemente, pues muchas tiendas de deporte, muchas casas de apuestas, en cada puto barrio hay varias. Porque los ingleses apuestan por todo, vamos. Y luego una de las cosas que vi como curiosidad. Escoceses. He dicho los ingleses, se me ha ido. Escoceses. Sí. Pero bueno, es que los británicos en así, general. Así no falla, británico. Los británicos apuestan por todo. Y luego una tienda que vi por curiosidad es uno de los grandes almacenes, el gran almacén escocés de Amazon. De ¿Sí? Amazon UK, me lo encontré justo el tercer día. Cosas curiosas, souvenirs. Hay souvenirs para traerle a la familia. ¿Qué me dice? Por supuesto, peluches de Nessie. ¿Qué Una de las puede cosas típicas, el flask. El flask es una petaca de whisky Qué borracho que los generalmente escoceses. suelen llevar un tartán grabado, que es pues, los típicos emblemas de los distintos grupos. Y eso. Luego, la falda escocesa. Luego, los bagpipes, o sea, las gaitas. Son otro de los emblemas típicos. Muchas cosas de golf. Y luego cosas también que puedes llevar a tu hermano. Si vas a esto, te pasas por el sex, que acabo de comentar. Si eres de ese de crack o minimano o alguna de estas cosas, le puedes llevar un juego de cricket, de rugby. Y seguro que si es coleccionista de 360, dirá, me voy Lo a sacar los flipo. 1000 puntos. Voy a ser la única persona en España con 1000 puntos. Luego, nombre, escritores, Walter Scott y Robert Burns. Y luego, fiestas curiosas, el día de San Andrews, que es a finales de octubre, San Andrews que he comentado, que toda esa zona es todo gratis. Todo gratis, acceso gratis a todo, ¿no? Luego, si os ha molado el rollo, deciros que hay pelis, por supuesto, que cubren todo el rollo escocés. Grandes pelis que cubren el rollo escocés, Braveheart, lo he comentado, estuvimos en Stirling, sitio donde se hizo el monumento a William Wallace, Rob Roy, otro de los grandes héroes escoceses, luego la película Highlander, con los MacLeod, Highlander en español, como hemos dicho, es Los Inmortales, luego creo que han hecho una película que es Brave, otra cosa que se puede dejar mucho ver en el cine es toda la influencia que ha tenido el rollo escocés porque de Harry Potter, y es que J.K. Rowling estudió en la Universidad de Glasgow y en un café de Edimburgo es donde empezó a escribir las primeras páginas de la saga. Y de hecho fue maestra en uno de los grandes colegios que hay en la Golden Mile de Edimburgo, ¿no? Además, luego, como curiosidad, creo que hace poco Brad Pitt hizo una película, no sé si con zombies o infectados, que cortaron, me parece que fue Glasgow, y cortaron unas partes grandes de la ciudad. Entonces, puede ser ahí una cosa molona, es poco escocesa, pero. Pedro, ¿merece la pena ir para allá o qué? A mí me encanta Escocia, yo soy un enamorado del país. En condiciones idóneas, ¿cuánto tiempo recomienda a nuestros oyentes que vayan a Escocia? A ver, yo iría en verano, iría en agosto, me pasaría un par de días en el Festival Internacional de Teatro de Edimburgo. Eso se Si llama hagas. el Fringe Festival, No, que. el Fringe es dentro del festival, está el Fringe y está el oficial. El Fringe es el informal de la calle. Entonces, si sabes inglés, hay como 300 actuaciones cada día en la ciudad. En la Entonces, tú calle. coges y dices, pues a las 10 de la mañana veo una, a las 12 otra, a las 3 otra, y te cuestan 2 euros, te cuestan 3 euros, Y muchas son o gratuitas. te cuestan 90 euros, depende de lo que tú quieras ver. Entonces, me tiraría allí y luego una semanica. Yo creo que con 9 días te da tiempo. Zonas imprescindibles que consideras que hay que ver. Yo, la zona de las Lowlands, sobre todo Highlands, menos porque es mucho montañica pelaica con un lago y un monstruo Ness que nunca lo vas a ver. Pero vamos, la zona de los Lomonds que has comentado antes es preciosa, es muy bonita, y lo que es la zona este de la costa. Cruzar el ¿Te puente. acercarías a Stirling? Sí, yo sí, a mí me moló Al mucho. menos para un día de excursión por Sí, Stirling. yo me tiraría allí 7 o 9 días. Sí. Luego, una anécdota curiosa. Nuestros amigos con los que nos quedamos les gusta mucho la fotografía y a veces hacen las típicas ráfagas de fotos. Si soy amante de lo desconocido y de lo paranormal, La zona de Escocia está considerada una de las zonas con más avistamientos de objetos voladores no identificados del mundo. Y de hecho, en numerosas fotos suyas tomadas con cámaras de puta madre, de estas de ráfaga, te pueden encontrar cosas que dice, hace medio milisegundo esto no estaba y ahora está aquí. Y puedes ver cosas en el cielo que no son manchas raras y que tienen formas muy definidas. Fíjate. Cosas misteriosas que forman parte un poco también del rollo. Ah. Pero si sois guerreros, si sois, os gusta la naturaleza, vais a sentir una conexión con la naturaleza muy especial en esa zona. Es un lugar mágico, a mí me encanta. Y luego, pues, mucho cerdeo. El nivel de mucho cerdeo en la comida, Sí, sí, digo. sí. En cuanto a follabilidad, Hay buen cómo ve material. al material? Hay buen material. Hay como en todos lados, hay de todo. Hay de todo. Pero hay buen Yo material. las tías las vi muy feas y estuve mirando, te puedo asegurar. Eso sí, hay algunas. Las que están buenas están Y imbatibles. son muy cachondas, tío. Pero las que están buenas. Lo que Son. pasa, y luego también un rollo. Un rollo que es el rollo de salir por ahí. El rollo de salir por ahí es que la forma de salir es diferente a la nuestra. La No, no te vayas a creer que está británicas diferente. son unas cazadoras natas. ¿Y cuál es el problema? Que aquí hay mucha mojigatería y allí salen con las bragas bajadas prácticamente. ¿Pero cuál es el problema? Ninguno. ¿Y qué Simplemente pasa? estoy diciendo cosas que he visto y la que no sale con las bragas bajadas sale con las tetas fuera. Sí, pero es que eso es De, normal. los tíos no eran muy guapos. Viene dentro de la Los cultura tíos no de eran allí. muy guapos. Algunos, es verdad que de tamaño corporal son más grandes que los españoles. Y las caras pues muy rojas. Son escoceses. Pero A bueno. mí la noche de allí me encanta. Sí, decir que luego en lo que respecta a la noche, los sitios sobre las 12 una están cerrados y luego hay bares que alargan la fiesta hasta las 3. Lo cual es muy buena hora. Sí. Las 3 buenas horas para acostarte y luego seguir al día siguiente. O acostarte y Sí, acostarte seguir la fiesta. de. Ya, pero eso lo puedes hacer más temprano. Pero bueno, oye, un destino turístico bonito en el que también digo, no es por ejemplo como ir a China, ir a Corea o incluso sitios que dices, aquí me sale barato. No No, tiene o nada que ver. sea, vas a soltar pasta, tienes que asumirlo y luego tienes que ir con cabeza de decir, ah, pues por este castillo no me sale de los cojones pagar 12 libras y prefiero gastármela en irme a comer por ahí. Como en cualquier viaje. En pinta, en Hay pinta. que controlar, ¿no? Hay que controlar y sopesar en qué te gastas la pasta. Ten en cuenta que la pasta que te van a gastar en cerveza te la vas a ahorrar luego en videojuegos si vas a las tiendas de segunda mano. Son ciudades muy bonitas, son Glasgow es una ciudad culturalmente muy estimulante para vivir en ella. De visita, puedo entender que a lo mejor resulte menos seductora, pero oye. Yo he pasado muchos fines de semana por ahí en casa de los colegas y me lo he pasado muy bien en Glasgow. Perico, creo que tiene una aplicación por ahí en el teléfono que nos quieres contar en el próximo DLC, ¿no? Correcto. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de tanta pinta, Pedro? Pues a mí de puta madre, porque a mí las pintas me encantan, me chifla la bebida del Reino Unido, la escocesa, irlandesa, inglesa. Bueno, es que si hace falta me voy hasta Australia a beber cerveza. Bien, bien. Ese es mi negro. Oye, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar de una aplicación que casi nadie tendrá, porque fíjate, todavía el retro existe. Bien, bien. Una sección retro en Confesiones de un jugador. ¡Ey! Toma ya. Y encima Pedro es el que lo comenta. Es una aplicación que Retro diréis. Gamer. Diréis, ¿qué capullo me estás contando? Y te diré, pues mira, te voy a hablar de MySpace. Sí, MySpace. sí, sí, Eso fue sí. un fenómeno dentro del mundo de la música para unos 5 o 6 años. Pues sigue siendo, sigue allí vivito y coleando. Otras redes sociales son más polifacéticas. Es decir, tú te metes en el Facebook o en el Twitter. Porque hay otras que ni las nombro porque no las utilizo. Pero esto fue una de las primeras, la primera gran red social. Fue, pero no se desarrolló correctamente. ¿Qué pasó? A ver, ¿en qué consistía la premisa de esto? ¿Qué era? Era, yo quiero escuchar música, pues yo me voy a MySpace, descubro grupos nuevos, veo canciones, veo cuando salen de gira y me voy enterando de qué va la movida, por mi zona, gente que va a venir, etcétera. Esto iba enfocado al mundo de la música, ¿no? Sí, sí, de la música. Ellos intentaron darle una visión social para que la gente interactuara, pero no tenían las herramientas ni las cualidades que pudiera tener, por ejemplo, Facebook en su momento, cuando explotó. Sin embargo, pues ahí se quedó la aplicación. Y yo me acuerdo cuando me pillé el iPhone, dije, oye, pues está la aplicación de MySpace. Y dije, pues me la voy a bajar. Y yo me la bajé. ¿Para qué la utilizo yo, fundamentalmente? Porque no me voy a enrollar en mierda y funciones varias, que es que me la ponen gorda. Pero MySpace es una herramienta que utilizan los grupos para colgar sus canciones, permitirte que escuches su música e informarte de sus noticias. Correcto. Entonces a mí, por ejemplo, ¿de qué me sirve? Pues yo estoy la semana pasada en mi casa rascándome las bolas. Ajá. Y me llega, pum, notificación. Yo, por ejemplo, sigo un grupo murciano que se llama Newman. Y dice, oye, que el jueves tocamos gratis en el parking de la vieja condomina. Y te dicen a tal hora. Y dice, hostia, de puta madre. Yo lo utilizo como una agenda musical. Cuando alguien saca un vídeo nuevo como Madonna, me dice, oye, he sacado un vídeo, aquí te lo cuelgo para que lo veas. Te lo dices Madonna personalmente. Chaval, ¿tú qué te has creído? Que aquí Rabo Gordo tiene categoría. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que, hombre, Madonna está ahí un poco tostada. No está tostada. El último disco es un disco de un par de cojones que rompe, pero vamos, la pana. M-DNA. Rompe la pana. ¿Sí? Es un discazo. ¿A qué se parece? Se parece a los dos últimos. Bueno. Es un discazo. ¿Va a ir al concierto? Seguro. ¿Sí? ¿Dónde, seguro. ¿Dónde no va lo al sé. Concierto? Todavía no lo sé. ¿Tu puta agenda no te lo dice? Para sí, que sí. Veas la utilidad de MySpace. Vienen a Madrid, vienen a Barcelona y vienen a París. París fin de semana, Madrid-Barcelona, miércoles y jueves. Con lo cual, ya, todavía no lo sé. Ya, ya, ya. Okay, okay. Pero estoy informado, ¿eh? No te vayas a creer. Entonces, esta herramienta te metes al App Store, es gratuita, te la bajas. Y te tienes que crear una cuenta. Sí, te creas una cuenta y a partir de ahí sigues a gente. ¿Cómo los sigues? Le ¿cómo? Mandas solicitud de amistad y ellos te responden. ¿Te dirás sí o no? ¿Y qué grupo están aquí? Pues a ver, yo tengo poquitos, ¿de acuerdo? Pero si vamos a ver mi amigo, pues tengo a Brandon Flowers. Brandon Flowers no es tu amigo en la vida real. A ver, es mi amigo del MySpace. Pues tengo a 19, que es un grupo de Murcia. Tengo a Lady Gaga, a Lori Meyers, a Madonna, a Newman. Mira, yo soy amigo de Lori Meyers sin tener MySpace. Lo he visto tantas veces que ya somos amigos. Yo lo vi en directo el otro día. Ruido Blanco, That Girl With Dark... ¿Cómo se llama la tía esta? With Dark Nothing, With Dark Hair, ¿será? With Dark Hair, puede ser. Es una no tía... No sabes ni quiénes son tus amigos. No, no, no, es bastante indie, hace música electrónica la tía. Fíjate si es bastante indie que en mi puta vida había oído. Yo la he visto en directo. Ajá. Sí, la vi en directo en la sala 12 y medio. Tengo Killers. A Los Killers, tengo a Tom Anderson, que no tiene pute de quién es. Community Manager de MySpace. Tengo a Vetusta Morla. Entonces, ellos pues te van mandando... Pero fíjate, lo bueno es que... No es como el Facebook que te dice, pues estas son nuestras giras de conciertos. No, cuando están en tu zona te mandan. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sí? Claro, entonces yo me enteré y ni me tocan aquí. Pues me viene de puta madre. Ya, pero no te dicen, tocamos en la costa, tocamos en Finisterre... Ah, pues no me lo cuentan porque a mí no me interesa si no está cerca. Okay. Si eso ya me meto a su página web de cada uno y lo veo. Sí. Entonces, pues tienes desde correo electrónico, chat para hablar con los artistas cuando están online. ¿Alguna vez están online? Sí. Sí. ¿Ha hablado con algún...? Pues no, la verdad es que no. De esto que dice Lady Gaga, ¿cómo estás? Pues no, le quiero decir algo y ya se lo digo por otro lado. ¿Es verdad? Ya, ya, ya. Y luego pues tienes... Te puede ¿por pagar. Dónde se lo dice? Por el Facebook. Luego tiene aplicaciones pues chorradas, tío, que son Retro Me Free. Aquí pues, hicieron... metieron juego antes de Facebook y todo... Los primeros juegos los metieron por el MySpace. Pues yo aquí en la aplicación no los tengo. Ya. Aquí hay pues para poner fotos con cosas retro, como tipo juegos retro. Retro para hacer tus propios logos. ¿Sabes lo que te digo? Tiene cositas que yo no utilizo, que ya te digo, yo utilizo de agenda local musical. Y ahí pues me voy enterando de las movidas. Ajá. Y tampoco es que tenga mucho más. Es Aquí se es puede algo conocer sencillito. gente o fans de los grupos, Sí, historias. pero a mí no me interesa. Ya. A mí me interesan los grupos, no los fans. Luego ya, si conozco a alguien y fui yo en un concierto, pues yo soy otro tema. Pero vamos, voy normalmente a pasármelo bien y no a follar a los conciertos, aunque nunca se sabe. Ya. Y este DLC es sencillito. MySpace, agenda local de música. Si te va, pues ahí lo tienes. Okay. Bueno, Pablo, lo bueno se acaba y me temo que este programa número 92 está llegando a su fin. Sí, pero no quiero terminar el programa sin cubrir varios aspectos que quedaban pendientes. Por A ver. ejemplo, uno de nuestros oyentes, que además es murciano, Johnny Man, desde el programa 88 está esperando que le mandemos un saludo. Pues se le Pues un manda. saludo para ti, Johnny Man, con mucho cariño. Sí, dice que conoció el programa gracias a Lito 105, que es nuestro Lito del principio del programa. No lo sé, no lo sé. Seguro. Yo creo que sí, En vamos. cualquier caso, ahí está el saludo para vosotros dos. Oye, también quiero mandarle un saludo muy especial a Pamundi, nuestro oyente que además colabora de forma regular en la gran publicación Games Tribune Magazine, que hicieron eco en el programa de abril de una de nuestras iniciativas. ¿Cómo se llama esa iniciativa? Aquí jugamos todos. Para los chicos de Asido. Bueno, básicamente, si estáis escuchando este programa por primera vez, es una colecta solidaria que hemos hecho para hacer una biblioteca ¿Verdad que sí? adaptada para un grupo de chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, en la que estamos recogiendo juegos y películas que ya no quieran nuestros oyentes y los estamos poniendo a su disposición para que, como haríamos cualquiera en una biblioteca, ellos los vayan cogiendo, se los vayan llevando a casa y oye, y se vayan encontrando con las posibilidades Yo la verdad es que y todavía no me he demás. traído para donar, pero tengo cosas para donar. Y la verdad es que si hay cosas que no, juegos que no vas a jugar nunca y demás, pues yo creo que para estos chicos les vendrá bastante bien. Y Sí, además. ya lo hicimos con juego de terapia y la verdad es que yo creo que. Hombre, yo me sentí bien cuando doné los juegos y sabiendo para quién iban, yo me sentí bastante bien, la verdad. Hemos tenido donaciones geniales. Vamos, por ejemplo, Arzan, Gebaudán. Tenemos el Chicho que donó una cantidad de películas que están teniendo un movimiento bestial. Y vos, oye, esperamos las vuestras. Es una de esas cosas que además algunas compañías se han unido. Se ha unido Sony, se ha unido la gente de Electronic Arts, la gente de Activision. Y hace poco me confirmaron los de Microsoft que también van a mandar un lote de material. Entonces, poco a poco. Mira qué bien. Entonces, la cosa es que Pamundi le moló la iniciativa y dijo: oye, ¿por qué no escribimos aquí una pequeña nota de prensa y tal y la ponemos en la revista? Saca unas fotos con los chicos para que se vea cómo es la iniciativa. Pues simplemente tenéis que poner en Google Games Tribune Magazine. Bajaros el número del mes de abril y ver la primera colaboración con ellos. Primera colaboración que, toma spoiler, no va a ser la última. Y es que a partir de ahora, gracias al buen feeling que hay con esta gente tan buena, vamos a contribuir, o vamos a intentar contribuir, en la medida de lo posible, con una sección mensual dentro de Games Tribune Magazine. Que es un honor, un Hombre, lujazo. sí, claro. Y bueno, os lo haremos saber cuando salga un nuevo artículo. La revista, hasta donde yo sé, sale el día 28 de cada mes. Y si todo va bien, en el próximo mes contará ya con el primer artículo con nuestra firma. Muy bien. Entonces, Bueno, mira, bueno. mucha alegría para esta casa y mucha alegría porque se acerca el programa número 100. Antes de eso, hay una parada en el camino. A ver. Como parte de los compromisos con Aquí jugamos todos, en el programa 96 tenemos una cita, señor Pedro, y es que de nuevo vas a ser el director del programa. Nos vamos a quedar sin oyentes, esto no puede ser. Déjame decirte que el programa 69 tuvo una cifra muy, muy respetable, ¿eh? Pues este va a ser más porno y más heavy que nunca. Pues sí, sí, ya sabéis. 69, ¿qué podcast de lo que sea no trata el sexo entre sus contenidos? Petición popular. ¿Queremos que el 96 sea más de lo mismo? Pues... ¿Va a ser más de lo mismo, Pedro? Va a ser más heavy. Más heavy todavía. Más heavy. Lo bueno es que Sarin ya está invitado, porque como es mayor de edad... Es mayor de edad, ya puede aportar. Ya puede aportar, sí. Pero, Sarin, tú eso de decir salvajadas, ¿cómo lo llevas? Hombre, es que delante de la gente, sé que me van a escuchar bastantes personas y no sé, no... No, pero se puede hablar sin sexo sin decir salvajadas. Hombre, eso sí, claro, al eso final, sí. Al final, comerse un coño, comerse un coño. Ya, puedes llamarlo sí. Sexo oral o comerse un coño. También. Pero es lo mismo. Ya, eso sí. Pero sí, puedes hablar de sexo oral. No hace falta que hable de, oye, me he comido un coño, no voy a la guarra, no se lavó. Pues no. ¿Qué has dicho, Pedro? En el sabes de comer, coño? En el 96 comentaremos muchas cosas. Ok, ok. Bueno, aquí hype de la muerte. Que no hype. De la muerte no, para correrse de gusto. A mí vale. Ahora mismo me causa menos expectación porque me he venido al programa con los deberes hechos. Pero, muy bien. Chicos... Chicas, gracias por llegar hasta el final del programa. Si queréis más del universo Confesiones de un Jugador, os remitimos a dónde. A nuestra página web, www.confesionesdeunjugador.es. ¿Y qué me voy a encontrar ahí? Lipcock. Allí te vas a encontrar la mejor comunidad online de videojueguiles, gamers con Y, con I latina y como te dé la gana. ¿Y si busco coño me voy a encontrar alguno? Coño. Pues la verdad es que no me rodean muchos coños por ahí, aunque alguno que otro hay, pero está pillado, ¿eh? Te aviso. Ok, ok. Pero hay buena gente. Buena, sí, no, buena. Buenísima gente. La mejor comunidad online que pueda soñar un podcast de videojuegos. También estamos en Facebook. En Confesiones de un Jugador. También estamos en Twitter, @confesionesde1j. Y después de las fiestas, sí, después, ¿no?, de las vacaciones, ya nos podéis encontrar en nuestros putos trabajos. Vuelta a la monotonía. El único consuelo que me queda... Es que en esta familia nos tenemos los unos a los otros para apoyarnos y sujetarnos cuando estamos bajos. Oye, voy a trabajar por mí. Vale, me iré a trabajar tu puta madre, cabrón. Viste, cabrón. Nada, nada. Chicos, chicas, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Os dejamos con nuestro tema Come Back to You del grupo Silence is Sexy. My man.